Hola amigos, este es el episodio número 139. ¡139! De Ovejas Mecánicas. Abejas. No, aquí dice ovejas. Sí, mi nombre es Roberto Miranda y nuevamente, y como todas las semanas, estoy junto a mi compañero y tocayo, Rob Núñez. Buena, mis traumas con Entel como que han bajado un poco. Buena. Porque finalmente no pasó nada y me tuve que comprar una tele nueva. Así que ahora... O sea, fue resignación más que solución. Sí, fui sodomizado por Entel. Así que si ustedes tienen Entel, váyanse a Entel y escúpanlo y vayan a tirar de debería, a su oficina. No te lo recomiendo porque, claro, tenía una vida semipública, entre comillas. Oh. Pero debería ser como esos güeyes que van a la oficina con la tele y dicen, todo es feo, culiado, y les tiráis la weá así en el mesón. Yo quiero hacer eso, man. Cuando la tele... Y vais con un mate y la rompí ahí en la oficina y te vais. Sí, yo creo que voy a hacer eso eventualmente. Sí, bueno. Cuando tenga que... Cuando vayáis de Chile, justo antes, el día antes. Claro. Chao. Todo. No van a andar ya nunca, te vayas ahí, ya no vayas a estar en Chile. Aparte que, weón, con la burocracia que hay en la weá, se van a demorar como 2 años en siquiera buscar en las cámaras al weón que tiró los televisores. Sí, es verdad, weón. Bueno, Filo, hola. Eso. Eso, hola. Inclina el micrófono un poco. ¿Ahí? Ahí, perfecto. El Vidal de la semana. Hombre enano y pelado rompe rompe televisor en la tele. Aparte, si vaya así con esa ropa, van a casar el tiro. Sí, ¿por qué has desmentido así? Pelado de guayabera. Claro. Tengo que vestirme como un hombre decente. No. Si andes de guayabera, andáis uniformado últimamente. Ah, chucha. Puedo ser de Villacariño. Sí, sí, vos. Puedo ser de Morales. Cualquier universitario bueno para la cumbia. O sí, como viste, los Condes, te ponía pantalón khaki y camisa celeste. Azul. De hecho, podríamos hacer un... nada que buscar ahí los Condes. Podríamos hacer un Instagram que se llame Villacariños. Villacariñosa. Puro buen estudiante vestido de guayabera. Puta, weón. Era mía esa. Sí, la verdad. Oye, preséntense, weón. Sí, perdón. Oye, y estaría mía. Presento primero a quien está a mi derecha. A don Esteban Font. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Bienvenido. Hola, soy Esteban. No más preguntas, señoría. Y a su derecha inmediata, o a izquierda del rock. Acá, o contra no izquierda. Mantengo. Contra izquierda. O en el centro. A don Gabriel. Como la democracia cristiana. Como esta taza amarilla. A don Gabriel Alarcón. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenido a Ovejas Mecánicas. Yo soy del pueblo. No como ustedes. No pequen la taza. No pequen el color amarillo. Yo voté por Frey. Chucha. Ya. Ok. De ok, vamos a editar esa parte. Edición en tiempo real. Oye, me decían que te escucháis lejos. Bueno, ¿sí? ¿Yo? ¿Me escucho lejos? Sí, pero. Acerca el micrófono. Lo acerco, bueno. Es que no sé si será eso o esto. Lo dejo más así, como. Bueno. Quizás ahí. Bueno, ahí vamos a ir. Todo la hay fuerte, así que imposta fuerte, para acá. Parece que es esta. Ah. Perfecto. La la la la la. Bien. Que el pero los japoneses. Lale. ¿Ah? No es Lale Lilo Lugo. Lali Lulelo. Lali Lulelo. ¿Dicen eso para afinar? Es para poder practicar la forma vocal que tienen las letras que ellos no tienen. Que hay sonidos de la fonética japonesa que no se condicen con la fonética occidental. Por eso hablan tan mal inglés. Por eso. Pues, ¿cachai cuando los japoneses hablan inglés? Deja de ver anime, weón. Se ha cambiado caleta, por eso lo digo. Hasta que no. Dicen como, where is you doing? Y ahora eres suave, ¿cachai? Porque no tienen la L. Por eso Lali, Luble. Y por eso en el Metal Gear, no sé si son fans de Metal Gear, pero. ¿Puedo decir algo racista? No. Sí, dilo nomás, weón. ¿Cómo van a tener la L si dicen halo? Que tiene aló. Es que esos son los chinos. Racista, pero no fome. No, racismo está permitido. Así como 20 japoneses que vieron, estaban viendo Ovejas Mecánicas, se fueron. Okay. Perdimos todo. Edita esa parte de nuevo. Oye, en el público alguien dijo: yo voté por Arturo Frei. Upa. Arturo Frei Bolívar. Uno como un Pacho como usted. Exactamente. No, buena onda. O sea, amigo, igual Pacho. Si fuera onda, amigo Pacho. Bueno, oye, les damos la bienvenida a las 41 personas que nos están viendo en vivo. Y quizás la gente no se acuerde, o quizás sí. ¡Cacha de gente! Pero este programa tiene una temática particular. ¿Fue publicado el coso, cierto? Sí, no. No anunciamos que era este. A mí se me olvidó, güey, que tuvo un fin de semana, una semana un tanto comprimida. Por decirlo, de alguna forma. Pero ahora les queda claro, y les quedo claro con la previa, de que hoy día vamos a hablar de la guerra de las teleseries de los 90 en la televisión nacional. No en televisión nacional particularmente, pero sí, estamos con cosas. La era dorada de las teleseries. Exactamente, la era dorada. La guerra de Teresa. Y tenemos una bauta bien extensa, robusta, dirían algunos. Una bauta larga. ¿Robusto? Es como la palabra robusta. Así que creo que deberíamos partir para que no se nos extienda tanto como siempre. Usted dispare nomás. Vamos a partir preguntándole a nuestros queridos invitados, ¿cómo y por qué llegaron a ver teleseries? ¿Cómo que nos cuentan un poco el acercamiento inicial que tuvieron? ¿Cómo empezaron a consumir tele? ¿Cómo llegaron a las teleseries? ¿Cómo llegaron las teleseries a su vida? Estamos contigo, Esteban. Yo creo que debe ser más que desde niño, como empezaba a ver monos animados. ¿Ya? Tortugas Ninja y todos esos monos noventeros, pues. Ya, claro. Y yo creo que se dio más que nada, como después de estar en la tarde, como también en esos años no había tampoco internet ni nada de eso, ¿cachai? Claro. Estaba todo la caja televisiva nomás, era lo la que... La caja idiota. Claro, pues la caja idiota. Entonces, lo que te ofrecían, de lo nomás. Y aparte claro. Que esa teleserie como que igual también venía de parte de la familia también. Tu mamá, tío, tía, empezaban también a ver teleseries a ese tiempo. Entonces tú también te sumabas y te estabas viendo teleseries con ellos. Entonces, perfecto. Así yo creo que para ti, en realidad. Y me acuerdo de muy chico. Por ejemplo, la primera que yo recuerdo, pero sin tanta memoria, Marrón Glacé, por ejemplo. Que bueno. Eso fue el 91, yo era chico. ¿Caché? Yo me acuerdo de esa teleserie. Pero me acuerdo muy, muy, muy poco, pero me acuerdo, sí. Me acuerdo del Cliché, de la Reyes. Y de hecho me acuerdo de Ángel Malo, ya, también. Como que tengo recuerdo, pero hay mucho, mucho más, porque yo era mucho más chico en ese tiempo. ¿Caché? Mucho, claro. Mucho más chico. Pero sí recuerdo que en mi casa se veía Ángel Malo por el final. Como que siempre mi mamá comentó el final de Me acuerdo mucho de Ángel Malo. Que fue como uno de estos típicos como momentos televisivos de Chile. Claro. De Ángel Malo, que no sé si alguien se moría probablemente. O sí, se moría la Rey. ¡Spoilers! Regla de los 10 años, ya da lo mismo. Ahí cuando yo era Bastián Godenfoy, bueno, y llora, y para el hoyo, así. Entonces, como que él. Godenfoy era buen actor, igual, en esa época al menos. No, si ese weón tenía. Sí, Godenfoy era actor a la raja, weón. ¿Cuál era ese? El era, creo que era el embajador, creo que era agregado cultural. El agregado cultural de Bachelet. ¿Viste? Sí, pues. Michelle. De la señora Bachelet. De esa. De hecho, actuó en una película Imagen Latente, que era en tiempo de dictadura, del director, el Pablo Perelman. Y esa película se tuvo que terminar en el extranjero porque está exiliado. Buena. ¿Cachai? Y es un caso de Bodenhofer, la película se trata de que el hermano fue asesinado en dictadura y él era un fotógrafo. Ahora ya, eso es como más o menos como lo que sucede en la película, y va buscando qué le pasó al hermano, ¿cachai? Y esa película se grabó en dictadura, ¿cachai? Entonces estaba prohibido, el tuvo que terminarla afuera. Como esta weá de la historia. Muy buena oficial. Película, igual. Como considera, y hace poco la volvieron a. ¿A restrenar? A restrenar. Buena. Digo, hace poco, 5 años atrás, ¿cachai? Claro, claro. Recientemente. Recientemente, claro. Y ahí Bodenhofer era muy buen actor. Bueno, todavía buen actor. Pero ese era como el boom ahora, power de. Era como que solo hace. Y lo tiraban de galán, pues, era el galán. De real galán, pues, weón. Pero bueno, así, volviendo al tema, así como. Ese fue tu acercamiento. De ahí. ¿Y tú, García? Yo intentaba sobrevivir al colegio, ¿no? El que no sabía lo que había pasado en el capítulo anterior no tenía tema de conversación. Ya era como la versión escolar de esta weá que tienen los gringos de la conversación de la weá de la cafetería. Sí, de los programas. Claro. Era como así, como llegaba y, ¿viste lo que pasó anoche, estúpido Cupido? Y era claro. Como. Está en el binario, así. Sí, obvio. Pero lo que pasó en Mercedes, entonces. Se volvió loca. ¿Puedo terminar? Entonces era. O sea, igual en la casa. O sea, yo creo que cualquier persona de los 90 no tenía más opción que ponerse a ver teleseries, pero. Sí, y aparte que te identificáis con los personajes, pues así, ay, cacha, me pone el burro, buena. No, el personaje, como que sí. Claro, entonces como que empezaba. A mí siempre me gustó la polera de Juan. Era muy buena esa polera, era como. Tenía como colores de Alemania, ¿no? Era blanco con naranjo. Qué poco autoestima. Un fucsia. Eso. Yo digo, ¿quién soy yo de esta teleserie? Yo soy Juan el Burro. O sea, yo soy en la calle, en la pasta base, tomo leche de burro. ¿Era drogadicto o no? Sí, era pasta basero. No lo decían. No, porque esas cosas no se decían. Claro. O sea, se entendía que sí. Bueno, en Amame, hablando de Bodenhofer un poco, ahí es donde era pedófilo, básicamente. Po. ¿Recordé? Sí, po, porque se enamora la loca de 16, pues. Sí, pues. Sí, Bodenhofer. Sí, eran los 90, compadre. Oye, pero también el Cruzcoque en Adrenalina, po. También él era publicista y la Katy Vinter estaba en el colegio. Po. De vida, pues. Sí, porque yo no, eso no está bien, güey. No estaba bien. Eran los 90, ¿no? En los 90 estaba bien ser pedófilo. Yo creo que después de dictadura celebraron mucho. Yo creo que sí, demasiada represión. Así como hoy nos pasamos de largo. Opa, paren. Volvamos un poco. Controlémonos. Controlémonos un poco. Ya, ¿y tú, cómo? No sé, es que en mi casa era como. En mi casa había un solo televisor en living, ¿cachai? Como que mis papás. Muy típico era muy 90, de no tener televisor en las habitaciones. De hecho, como que en mi pieza había una radio, escuchaba toda la cosa en la radio. Y ese era la como. Radio Moscú, me imagino. Oh, sí, con una radio de onda corta. Y el momento de las teleseries era como el momento en el que mi mamá, mi papá y yo estábamos como reunidos en torno a algo. Po, el momento familiar. Sí, po, porque claro, yo llegaba al colegio, comía, mis papás no estaban, mis papás cada cual llegaba a horas distintas y comía, ¿cachai? Muy Matilda eso. Muy una wea muy normal, muy disfuncional. Entonces, de la teleserie. No sé si disfunciona. No, quédate ahí, no. Quédate. Pero claro, cada cual, el momento como de coyuntura, de cierto modo, era... Rayo Moscú. era ver las teleseries, pues. Sí, no sé cómo terminamos en las del TVN, sí, era como porque era lo que estaba. ¿Cómo llegaron al tema? ¿Verdad que no creo que lo comenzamos, sí, en preparación de este programa? Sí. De cómo se decidieron por los bandos, pero eso ya. Sí, no, o sea, en mi caso siempre se vio TVN. Esa es la siguiente pregunta de la pauta. Claro. En mi caso, las teleseries eran como tema familiar, parecido al. Bueno, claro. Yo creo que es la realidad de la mayoría en todo caso. De qué era lo que se hacía en la casa, que mi mamá era fanática de las teleseries. Ahí en su. Ella. Creo que lo habló fue en el programa El Hayama, que fue donde se coronó el término, era la otaku de las teleseries. Mi mamá veía una y grababa la otra y después la veía y fanático. Me agarró otaku. Tenía como un setup de VHS conectado a la tele y en esa época teníamos cable. En el momento teníamos tele normal y después hubo cable para que se viera el cable en las ruedas. Claro. Era un hueveo, ¿cachai? Y ella manejaba toda esa hueá en esa época, ¿cachai? Vimos muchas, pero principalmente las que se veían así como no diferidas eran las del TVN. Ahí eran las que veíamos. Había opción de diferida, ver la teleserie, claro, diferida en tu casa. Es que ella veía la teleserie, la del 13, por verla, le gustaba, claro, la teleserie. Claro, le gustaba más el 13. Ella veía las dos, pero le gustaban más las del 7 porque las veía así como en vivo, no sé cómo, claro, decirlo, a la hora en la que la daban. Claro, claro. No estaban diferidas. Era la serialmente, a las 8. Y después terminaba la noticia y creo que veía la otra. Y yo, claro, cuando era más chico, estaba durmiendo. Po. Entonces nunca vi mucho las del 13. Me gustaba fome las del 13, bueno, no sé. Entonces no veían los estelares. No eran muy buenas. Yo en mi casa veían los estelares a veces, porque eran los lunes. ¿Cuándo me había estelares? Los martes a veces, dependiendo de la temporada. Martes 13, vi el lunes. Siempre el lunes, por fin el lunes. Todas las semanas. Los viernes, sí, habían estelares. Sí, martes 13 era el estelar. Sí. Habían los viernes, estaban con los premios. El miércoles era el tiempo solo. Y oye, es maravilloso. Y después, claro, pues como que Video loco. Había un componente de con los compañeros del colegio hablando de las teleseries, pero no era como tanto como más una hueá familiar, ¿cachai? O sea, igual había ciertas teleseries como que tenían más pegado, por ejemplo, Adrenalina pegó mucho en el colegio, ¿cachai? ¿Cuál era la otra? Playa Salvaje, me acuerdo. Playa, que pegó caleta también. Fuera control. Esa era más del, era como de las malenas del 13 para mí, ¿cachai? Era como a mí, es una wea de pendejo nomás, pero que era muy relevante el póster de la wea. Sí, y cuando era muy con bueno, fuera de control, era horrible, wea. Era como una mala Rápido y Furioso, así. Era como, ¿qué es esto, wea? Era como, no sé, era más moderna, pero esa wea, Gatas y Tuercas, esa wea, sí, wea, era horrible la wea. Esa ficha, oh, la vi, la mula, tú la viste, sí, me gustó, pero ya eres grande, wea. Sí, es que fue la última que yo de Real vi. Así como... Qué mala despedida. Lo intentaste. A mí me atrapó la puerta. Yo dije ya, ok. Gata y Tuerca. Y me gustó. Gata y Tuerca, sí. A mí me atrapó el póster de Gata y Tuerca, pero por la pubertad. Y así como que vi a todas así como la cintura. Claro, alta piel. Alta piel, y fue como. Ay, le pero no fue un escopetazo. A mucha gente le pegó. Apagada la luz. De la vela. De hecho, vi una referencia no hace mucho. No. 5 años atrás. Con la sexualidad de un niño. Había una ferretería cerca de mi casa que le pusieron. ¿Cómo era? Pernas y Tuercas, Tuercas y Pernos, y tiene el mismo logo de Gatas y Tuercas, pero con el nombre de la ferretería. Buena. Y dije, qué rara referencia, weón. ¿Por qué es justo esa teleserie de mierda, weón, que nadie vio? Y quedó para siempre. Y quedó para siempre. Y ahora, hasta el día de hoy, tiene el mismo logo en la ferretería de Gatas y Tuercas, weón. Grande Gatas y Tuercas, weón. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, ya que no te estoy adelantando a la pauta, pues, weón. ¿Qué los llevó a elegir el canal que eligieron? En el caso tuyo, Esteban. Yo, sinceramente, no lo recuerdo, pero creo que se veía en mi casa más el 13, yo creo, por mi mamá. Ya, como no sé. Decía, venía de Ángel Malo, Marrón Glacé. Y de ahí como que yo tengo recuerdos de ese, porque después había otra serie que estaba Villanápolis, ¿cachai? Entonces, es que nadie las veía, porque en ese tiempo el TV era el boom, ¿cachai? Sí. Paralelamente estaba Rompecorazón, ¿cachai? Sí. Entonces, que eran como antes del 95, porque creo que para mí el quiebre como que fue desde el 95 para adelante. De hecho, ahí empieza la era de teleserie. Y ahí empieza como fuerte, porque el 13 se puso como las pilas y dijeron, no, tenemos que cambiar esto, porque las teleseries del 13, de entre el 90, y de hecho creo que de antes, hasta el 95, eran todas relacionadas con temas muy cuicos, onda como problema de que llega alguien de un pasado y le quiere quitar la plata a la familia. Se gentrificaron las teleseries. Y claro. Toda la wea era así, pues, de hecho Marrón Glacé era así, ¿cachai? Como que sí. Onda, se perdió la plata de, no sé, de la familia y viene alguien a recuperarla y toda la pelea era como familia, de cuicos y mucho muy elegante. Entonces, pero ahora como que está pasando un poco esa estilo. Y ahora está volviendo eso, está volviendo ese estilo que es medio aburrido, ¿cachai? Porque, por eso es que el 13 le iba mal, porque era demasiado cuico, aparte como el canal católico, ¿cachai? Era muy conservador. Muy conservador, hasta que aparece Pablo Illanes, con Adrenalina, y dijo ahí, va a bajar la cagada. Bueno, vamos a hablar de, sí, vamos a seguir hablando de cuico, pero de otra manera. claro. Ser cuico entretenido. Claro, el canal 13 dice, oye, pero los cuicos, sí, es cuico, tranquilo, pero vamos a hablar de cosas más entretenidas. Son conservadores aún. Claro, tranquilo. Claro, no tienen preocupaciones de verdad, tranquilo. De hecho, Katy Winter está como en Cartagena de Indias, así parte el capítulo de vacaciones con los papás. Y muy cercano, güey. Súper, como cualquier chileno. Que esté, y pero una güey normal, día de Cartagena, güey. Y hubo una niña de 18, güey. Te supone que tenía como 18. Oye, güey, pero ahora Cartagena e India va todo el mundo. Pero en el 96, güey. Claro, güey. Sí, güey, la gente iba a Cartagena, güey. Lo bueno es que mostraron a la mina y decía Cartagena. Claro. Y la gente decía, ¿qué parte de Cartagena es esa, güey? ¿Es la playa chica? Claro, no te venden las paletas ahí, güey. Qué raro, güey. Debe ser efectos especiales. Claro. Claro, güey. Entonces, la gente veía la cámara viajera y decía, no, si yo estuve en Cartagena, India, porque Don Francisco me llevó. Así como la gente que ve el programa, que no ve nuestro canal, estuvo en Vietnam, en Australia y todas esas partes, gracias a la cámara viajera. A la cámara viajera, sí. Grande. Yo nunca fui, güey. No, es puro montaje, güey. Todo es forestal. Claro, ese croma como el chespirito. Oye, Gabriel, ¿y tú o en tu casa por qué se eligió cuál o tal? Por culpa de la UPE. debo confesarlo. Por culpa de la UPE, el 13 estuvo vetado muchos años porque había tirado propaganda en contra del presidente Allende. Entonces, en la casa no se veía el 13. Claro, está bien. ¿En serio? No por se principio. ¿Y no se veía maravilloso? No se veía el 13 y se veía. Solamente podía ver video loco del 13. Escondido. Claro. ¿Qué estás viendo? No, estoy viendo. Pero el mirador, papá. Estoy mirando el mirador. No, o sea, de hecho, el video loco yo no lo veía. En mi casa, pues lo veía en la casa de mi abuela, porque los viernes me quedaba en la casa de mi abuela. Ah, perfecto. Entonces, en la casa de mi abuela sí se veía el 13, de parte materna. Perfecto. Pero en la casa de todo el mundo del lado paterno, el 13 estaba vetado. Era como, no se ve nada del 13, no se ven las noticias del 13, no se ve nada del 13. ¿Y no pasó nada porque el TVN era de dictadura? ¿Como era el canal nacional? No, porque era como era como de que no habían. Era la recuperación de la cuestión. Claro, como que habían seguido siempre. Claro. Había como un rollo con la democracia cristiana, claro. Los católicos. Porque, y todo, por ejemplo, ese rollo, ¿sí? La mamá de Jesús, de mi pareja, tiene como vetado hasta el día de hoy un poco el TVN, por eso, porque le hace recordar mucho que era el canal de dictadura. ¿Sí? Ah, mira. Entonces, sí. Como que le cuesta. Pues, ese canal, todos los canales eran de dictadura. Sí, que en ese momento. Lo que pasa es que el 13, como que después de que terminó la dictadura, como siguió, que. Siguió, pues, siguió con el mismo personaje, sí, así sí. Como. Claro. Que veía claro, entonces, mi presidente claro. De Pinochet. Entonces, ¿no? Por oye, lo que recuerdo, el rollo senador. el rollo de mi viejo en la casa era como TVN fue recuperado por el pueblo. Ah, claro, sí, claro, ese era el rollo. El rollo era TVN de claro, nosotros. Claro, se tomaron los ahora es de nuevo de la gente. Claro, de nuevo de la gente. Hay que ahora ver tenemos TVN. Rompecorazón. Hay que ver TVN, ¿cachai? Claro. Entonces claro. Era como. Eran de Carolina Fácil. Claro. Claro. Entonces no había. Y en ese tiempo, yo creo que. Sí. Que no, inocente, él creía que de alguna forma mágica el rey te lo medía porque prendía la tele en la casa. Claro. Decía, oh, no, el rey, claro. Tiene que darle rating a TVN para que le pongan el pacho. Nunca supo que había que poner una cajita. Y que te tenían que elegir así como. Que claro. Te venía el Espíritu Santo. Claro, el venía Edison. Claro. Mágicamente así, tú ponías ahí, apretabas y se encendía la tele y él mandaba una señal. No, claro. El viejo creía eso. Más encima en regiones. En regiones, más encima. Bueno, ah, todo de regiones. Entonces, ¿cachai? Cuando tú decís el 7 es como... ya, pues, bueno, para romperle un poco la ilusión a la gente que es de regiones, las cajas de Primal Meter están todas en Santiago. Están todas en Santiago. No hay ninguna en regiones. Bueno, pero lo que sí, y que parece que es como medio... En Piña, parece. Como medio viola, no sé ahora, estoy hablando de años atrás, que cuando el BTR, los operadores de cable metieron sus decos, porque antes no eran con deco, era el cable. Mm. Empezaron a medir rating, pues, tenían la capacidad de medir rating. ¿Cachai? De manera así como pasiva. Entonces, esa hueá parece que no es legal en Chile hacerlo de manera no del Estado. Porque la hueá que la medición era como una hueá regulada, por la Subtel, claro. No sé. Y los guanes de cable hacen esa huevo. Miden el rating y saben lo que ve la gente y a qué hora lo ve y cuántas tele hay y toda la huevo. No cachan tu perfil, ¿cachai? Pero es que alguna métrica tienen sí, que po. Llevar. Po. Deben tener algo. Obvio, claro. Sí, pero en ese entonces cuando se empezó a hacer como conocida esta información... Era como un vacío legal. Es como, ¿por qué están haciendo esta huevo? Porque le estaban vendiendo a los anunciantes información que el People Meter oficial no le entrega. Demora mucho más privilegiada. Porque ellos tenían el negocio de empezar a vender publicidad. ¿Te acuerdan los que tuvieron cable en aquel entonces? Muchos años atrás. Tú estabas viendo la web y los weyes de un momento a otro te empezaron a meter avisos entre medio y te cortaban los programas. Esos avisos, eso lo hicieron con estas mediciones que ellos lograron tener. Y dije, oye, ¿sabes que a esta hora, en estos canales, está el mejor pick? Y le empezaron a vender publicidad por fuera a los anunciantes. ¿Y eso era a nivel nacional? A nivel de cable, a nivel de todos los claro. Operadores de cable nacional. ¿Cachai? Mira. ¿Cachai? Entonces los buenos estabais viendo el Fox y por ejemplo estabais viendo los Simpsons y en el pic de los Simpsons, que eran, o sea, a las 8 de la noche, te metían un aviso, que iba, te cortaban los monos. Pero y era un aviso sectorizado, no era como una weá que solo un aviso en Argentina, pues, claro. Claro, porque cuando, y los buenos que, porque el cable, cuando manda las pautas, por ejemplo Fox manda las pautas y dicen, mira, a esta hora sale el aviso. Y tú ahí tenés que meter tu aviso, pues. No antes ni después, sí, porque los buenos se pasaban por la raja de la hueá. Claro. Por eso todo el mundo que tuvo cable en ese entonces vio avisos para Argentina, avisos de Colombia, sí, Martín Polar y la hueá. Nosotros no deberíamos haber visto eso. Nosotros deberíamos haber visto avisos de Chile. Claro. Porque ese es el espacio para meter los avisos. Claro. Pero aquí en Chile lo pueden hacer lo que quieren, pues bueno. Así que... Pero bueno, la cuestión de... ¿Y tú, Rob, bueno? ¿Por qué te viene? Porque mi papá... Porque mi papá actuaba en mea culpa, weón. Entonces, en mi casa se consumía mucho TVN porque mi papá salía en la weá de TVN. Claro, como barra hacia su padre. Hacia sí, su padre. Weón. Entonces, como... Pero, ¿cómo? Y voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver mucho con la elección, pero ¿cómo un hombre de la cuarta región sale en productos de TVN? Pero si es la televisión de todos los chilenos, por Roberto. Pero te graba en Santiago, pues, weón. ¿cómo llegó? ¿Cómo? Porque en, ¿cómo porque en la cuarta región también hay crímenes, pues, weón. Porque iban a grabar la región. No está TVN, pues, weón. Si está TVN. ¿Tiene una oficina? Sí, pues. Ah, no sabía. Sí, esa es la gracia de la TVN. Red Coquimbo. Aparte de TVN, la gracia que tiene es que tiene las redes de regiones. Es el único canal que tiene redes de regiones. No, por eso. Tiene todas las regiones. Entonces te corta. Es porque... Como te decía, me da culpa, para los que no saben o no se acuerdan, era un programa que en todos los capítulos abordaban un crimen y como que lo ficcionaban, como que recreaban el crimen, pues, y al final salía Carlos Pinto y hablaba con el criminal real desde la prisión, y era una wea así terrible, sombría, pues. Sí, entonces, en los crímenes que ocurrían en la cuarta región, el equipo de TVN iba a la cuarta región y lo ficcionaba en la cuarta región, ¿cachai? ¿Y de qué psicópata hizo tu papá? De un, era una de que era un weón que vendía como papas fritas en la vampilla y un weón violó a su hija y la mató, pues. Ah, era la víctima del crimen, o sea, bueno. Claro, era el papá de la víctima, pues. Tú eras el papá de la víctima. Mi papá era el papá de la víctima. ¿Y alguna vez hizo de malo? No, siempre hacía de bueno. Siempre hacía como de papá de víctima. O de vecino, hacía papeles así secundarios. ¿Y lo mataron alguna vez? No, nunca murió, weón. Bueno. Así casi siempre la víctima era mina, weón. Bueno. ¿Por qué será? No sé, weón. Bueno. Sospechoso. Bueno, ahí lo dijeron en el chat y se me había olvidado que lo vimos en el programa, que en Mea Culpa nació esa weá de ese meme de hace como 3 años atrás del manjar, weón. Bueno. Sí, pues es de Mea Culpa, weón. Sí, de Mea Culpa. De verdad. Es una escena donde el weón está hablando así. Una escena de Mea Culpa, weón. Y el weón de ahí lo sacó. A ese personaje que hizo famoso la weá le quedó grabada esa escena de Mea Culpa. Sí, está recreando una escena de Mea Culpa, weón. Grande, weón. Y el weón. Ah, un manjar. Pero lo hice normal, pues, güey. El güey del meme como un manjar. Ahí la weá se inmortalizó. Me cae bien ahora, güey. Entonces después, por eso, yo creo que por esa weá habíamos TVN, güey. Porque desde que yo tengo memoria que mi papá salía en weas de TVN, güey. Así como por... Claro, así. Por barra familiar. Y digamos. Porque... por los milicos. Claro. Y por mi presidente Augusto Pinochet Ugarte. No, y porque un amigo de mis papás era el que le leía las noticias en Red Coquimbo. Ah, ya. Yeah. Entonces teníamos como mucho poder en TVN. Era un tema familiar. Ah, sí, pues claro. Era un tema fuerte. Sí, pues nos mojó TVN. Güey. Era sí, una, claro. Teníamos tele, güey, entre autos, güey. Toda la casa TVN. Oye, y el concurso de. Ese fue un desliz, güey. ¿Cuál concurso? Era de Mega, de Mamá Luchetti. Era de Mamá Luchetti, sí, traicionaron. ¿Y quién salió ahí? Mi mamá, pues, güey. ¿Tu mamá? Mi mamá ganó un concurso de Mamá Luchetti. Oh, por eso le quitaron todo. Cuando era un auto, y la madre. Ahí quedamos en la caca. Mi mamá casi pega. Se fueron pa' Mega. Puta, sí, con Chetumare, nos cortaron el agua. ¿De qué se trataba el concurso? No sé, de como mamás culias pulentas, pues. Entonces. ¿Y cocinaban? No, eran como. ¿Peleaban? Se trataba como de. Ya, vamos a ir a. Como la de americanos. Vamos a ir a Bacana. Juntaron a todas las mamás poderosas de Chile. Y ya, bueno, ahí tienen armas, weón. Las una jaula. Pata royal. ¿Y cómo se llama? De las mamás. ¿Cuál es el nick de tu mamá? ¿Láser o tu grupo? La roja, una weón. Claro. Estrella roja. Mamá rusa. Era con el himno de la bolsa, ¿sabes? Era como la mina de Glow. Claro, Toya, weón. Con el pelo. Qué bacán, weón. Oye, qué buen programa, hay que producirlo. Weón, esa weón animada de Julito Videla, weón. Imagínate a Julito Videla rodeado de minas con metralletas, weón. Excelente. Y a la que ganaba, un año de fideo. ¿Y tu mamá se ganó el año fideo? ¿Qué año? Sí, fue, o sea, un año de producto en Luchetti. ¿Pero qué año de Mega? Ha de haber sido como en el 94, porque yo estaba en el jardín, weón. Ese es el Acompáñame, con Julito Videla. Sí, compadre, sí, sí, sí. ¿En qué consiste un año de...? Nunca de hecho, nunca mi casa está en el Galvano, les voy a mandar una foto cuando vaya ahora. Por eso yo lo descubrí. ¿Pero entonces tu mamá ganó? Sí, porque sí, ganó. Mató a todas las otras. Se le hizo un reportaje de mi mamá comiéndose los cadáveres de la otra mujer y toda la verdad, weón. Hizo salsa boloñesa. Un abrazo para el domingo. Yo nunca he conocido a alguien que se haya ganado una de estas weas, como algo de por vida o un año de. Sí, ¿qué es un ya, año bro. De producto Luquetti? Entonces, cuando mi mamá salió ganadora, después de acribillado, dejado huérfano a muchos niños, mi papá como que nos sentó, ¿cachai? A mí y a mi hermana, y como que nos dijo, oye, van a venir unos señores de Luquetti el sábado y les van a hacer un montón de preguntas. Tienen que decir que comemos fideos todos los días. Si todos los días comemos fideos, weón. Ya, pues, weón. Y como que llegaron los locos de Luquetti. Y nos sentaron a mí y a mi hermana y como que nos preguntaron, ya, ¿ustedes cuántas veces a la semana comen fideo? 14. Desayuno fideo. Sí, como 14, weón. No, nosotros almorzamos fideo, después a la 11 comemos un plato de fideo, con salsa Luchetti, y caleta fideo. Un batido de fideo. Y yo me acuerdo que estaba mi papá ahí, y el cual le dijo, oiga, su niño está mintiendo, ¿no? Y yo, pues si los niños no mienten, weón. Claro. Pues si los niños no mienten, pues. Ay, qué terrible. Y el güey así, ya, con chetumare anotándose, ya, 14 porciones de fideo todos los días, 4 personas. Y bueno, llegaron cajas y cajas de productos Luchetti, weón. Y mis papás las terminaron regalando, weón. Digo todo junto. Que hicieron una medición según lo que comíamos, ¿cachai? 14 veces al la semana. Ya, leta, weón. Sí, weón. Y éramos 4, pues entonces no eran 14, pues eran 28. La arteria, weón. Y entonces estos weones como que nos llenaron el patio de cajas de Luchetti y ahí lo fuimos consumiendo y la mitad de las weas como. ¿Y eran puro fideo o era salsa? No, eran de todo, weón. Como no sé qué vendía Luchetti en esa época. Mira, aquí alguien respondió a Alonso, dice que cuando era dotación de un año. Tu mamá mató a mi mamá. 365 unidades del producto que te ganaste. Pero en este caso era productos, entonces era más producto. Ah, chivo. Claro, por ejemplo, si te gané así como galletas Oreo, te ganáis 365 paquetes de galletas Oreo. Claro, una hueá nomás me gané yo, una casa para un perro. Había una hueá de un alimento de mierda que se llamaba Chidoc, no sé si se acuerdan. No. Era como un paté, pero para perros. Antes de que existieran las comidas húmedas, era como un salchichón, este claro. Salchichón cerveza de, veras, sí, de perros. Perros. Y mi perro chico era un poodle de mierda. Comía su gato. Y el weón, y se ganó una casa. Era así un perro, era así. Y se ganó una casa, weón. ¿Cachai la casa que tiene el Teo? Sí. Más grande que esa. Nunca la ocupó, weón. Claro. Oye, pero caían como cuatro más espacio para él, como, claro. En la misma manzana. Le faltaba, weón, gente. Y el perro, weón. Y técnicamente, yo viví en la casa. La weá, pero el que se ganó la weá fue el perro. Porque claro, él, cuando llegó la carta de anuncio, era venía a nombre del perro. Oye, la weá triste, Roberto. Oh. Así que yo hice todo el trabajo sucio para que el perro se ganara una casa que nunca usó. ¿Y la vendiera? No, después tuve un perro que era mediano y ocupado. Y caía, después tuvimos otro perro mediano y me comía, cabían los dos adentro de la casa. Así de grande era la casa. Chucha, weón. Era como para un San Bernardo, weón. Qué bacán, weón. Debe haber habido una casa, porque luego dijeron, tirémonos a largo, porque claro, final, sí, po, obvio, porque sobra que falte. Sí, po. Pero se metió una vez a la casa, weón. Pero me daba miedo. Entró y meó. Yo fui uno de esos niños que jugó Hugo. Ah, ese de Talca. Yo soy un último. ¿Lo llamaste? Llamé, por loco. Cáchate el lag, weón. Jugar Hugo. Por eso perdí, po. Ah, seguro. Sí, perdí. ¿Tú ya perdiste? Perdí, po. Bueno, llamé, fue terrible, puleto. Que le dije, y mi mamá dije, oye, ¿puedo jugar Hugo? Y mi mamá dijo, ya, llama una pura vez. Y si te resulta, jugáis. Y yo así como, y mi vieja, yo creo que estaba segura que la weá no iba a pasar, porque estaban un montón de niños llamando así. Y te contestó Ivette, ¿verdad? Y me contestaron, no, me contestó un tipo. Me dijo, hola, soy Ivette. Me dijo, ¿aló, quién eres? Y yo dijo, soy Gabriel. Y pasa, ¿quieres salir al aire? Y yo le dije, sí, obvio, weón. Y ahí, weón, me dijo, no, ¿para qué estoy llamando, weón? Claro. Dijo, espera en línea. Y empezó, y como que escuchaba puras weones que hablaban. Claro, todos muy buenos, así, y de repente se escuchó como, como que se subió un teléfono y me dijo, ahora va a salir al aire, así que atento. Y me cortó, y yo así como que se escuchó un silencio. Y de repente escuché, hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Quién es? No, era Ivette. Y me dijo, ¿quién es? Y dije, ¿quién está ahí la cuestión? Y yo le dije, soy Gabriel y toda la wea. ¿De dónde estoy llamando? De Talca. Y que, y me empezó a hacer preguntas de cuántos años tenía. Claro, sí. Wea. Ya, mucho, quiero jugar. Y yo estaba así, y mi mamá. Y, papá con la pera, y mi mamá así como, coche, tu madre, güey. Claro, no va a salir la cuenta. Porque en todo caso, era larga distancia, ¿no? Sí, bueno, larga distancia. Ya, ¿y cuál quería jugar? Y yo dije, el del pantano, porque yo tenía súper callado el del pantano. Te lo sabía. Siempre pierde. Ah, pero yo no me acuerdo, uno podía elegir. No me acuerdo, Hugo, como uno, al final, ¿elegía o te imponían el juego? No, tú podías elegir. Tenían tres escenarios, estaba el del pantano, el de los trenes, el que habían caían como roca. Ese era el final, pues. Es el último. Si pasáis el mapa, subíais como a la montaña donde estaba la bruja. Sí. Mira. Ya. Y yo jugué el del pantano. Ya. Y la cagada, weón. Yo estaba en la tele viéndome y aparte te obligaban a bajarle el volumen a la tele. Sí, porque estaba, claro, desfasado. Y entonces yo estaba jugando, entonces veía la cuestión y apretaba el 3, así, y la weá, el mono se caía, y así como, ¿por qué? Puta, weón. Y la weá tenía el manso lag, pues. A mí me acuerdo de esos momentos tristes cuando, claro, siempre lo explicaban, y Ivette Vergara lo explicaba 200 veces, y decía, chiquillos, recuerden que para poder participar en Hugo necesitan teléfono con botones. Ah, sí, po. ¿Cachai? Y llamaban a los pendejos y decían, ¿tu teléfono tiene botones? No. Sí, porque todavía estaba el de roca. Gracias por llamar. No. Y le cortaron, pues, weón. Si no podías jugar, pues, weón. Sí, pues, si con derrota. La weá era el hoyo, weón. Esperando un mes, pues, para que te contesten. Y de no, no podías jugar. Porque su teléfono no tiene botones. Puta, pero igual dejes pasar esos llamados y el carrier corriendo. Pero por eso, qué pena para el niño, pues, weón. Porque al final, igual. Sí, bueno, o sea, el negocio te viene. No me acuerdo si me preguntaron eso. ¿De qué canal era? Yo creo que sí, weón. Porque tenías razón, porque todavía había teléfono. Yo te tenía todavía. Por eso te dejaron llamar, pues, weón. Mi mamá no me dejaba ver el Club Disney, weón. Bien, en el 13, y los tigritos no es más grande. No, por Chilevisión sí lo podía ver. Bien. Oye, bueno, me falto yo preguntarme. Sí, ¿por qué? Por lo mismo, por momiería nomás. Era como que te ven, era la liberación del pueblo y la weá. Y vale, callan para el 13. Y el 13 era Pacho. Y Asbun y la weá. Sí. Era como todo lo penca junto. Oye, Fonny, ¿por qué en tu casa se veía el 13, weón? Porque facho, po, weón. Porque te veía. ¡Ah! Cast. Lo pillé. Claro, sí, porque ustedes hicieron lo mismo. Claro, que nosotros, entonces está bien. Así, como los del empate culiado, momio. Claro. Oh. Hitler, así. Al revés del. Pero es que, si explicar más o menos, por lo que entendí, es que TVN estaba muy asociado a los momios, po, weón. porque era el canal de la dictadura, po, weón. Es que puta. ¿Cachai? Entonces, pero son procesos psicológicos son de las familias, sí, po, weón. Son weas nomás, ¿cachai? Weas que se dan nomás, po, weón. Es lo que yo te decía, ayer conversamos, las contradicciones de las personas, que sí, eso weón. Pasa todo el día, po, weón, ¿cachai? Y a verte, no sé, porque está el 13 nomás, po, weón, ¿cachai? Comúnmente veía más el 13 que el TVN, no sé por qué, weón, ¿cachai? Había mucha gente de regiones también que, por ejemplo, mi amiga que después vamos a contar la anécdota. Antoja, facho, para todo Antoja. Que le mandé la encuesta para que le respondiera. Ah, sí, y sí. Dijo, no sé, si me acuerdo de alguna. Ella veía solo el 13 porque el 7 se demoraba en llegar porque ella vivía en Bichuquén. En esa época cuando Bichuquén no era claro. Bichuquén. Cuando Bichuquén estaba lleno de brujos y gente así. Donde vivía gente, digamos. Mm. No, ya, pero, no había solo casas vacías todo el año, excepto en el verano. Pero gente oscura, claro. Porque así como que... Brujos. Macumba. Sí, claro. Sí, pues. Y ahí brujo, el 13 era, pues, se veía más bacán y toda la weá y era como... Por algo será, pues. Sí, bueno. No sé. ¿Tú cachai que en Bichuquén hacen una procesión que se llama de la Virgen de los Negros? Y la gente se pinta la cara de negros. Blackface. Y se pone, o si sea, se pone, hace máscara así de cuero de cabra. Así, qué weá, pagano. Y, chucha, y se llevan una virgen desde Bichuquén hacia Licantén. Y van bailando así. Ah, ah, y se llevan la virgen culiada con esa weá y bailan. Es como un. Llegaron al papa la weá y es como. Es de más. Opa, es de la pedofilia y esto. No, la idea es súper diabólico. Mejor no traigamos las cámaras para acá. Claro. Así como que bonito. Francisco. Y lo más espeluznante es que van, los adultos se disfrazan atrás y adelante van los niños silbando. Es como. Oh, qué miedo. Es qué muy miedo, banano todo. ¿Hay que lograr eso? No se puede. ¿Tú allí? No se puede. No, sí se puede. Los celulares no funcionan. No funciona, es terrible bacán la weá, wey. Oh, qué heavy, wey. ¿Y cómo sabes de su existencia, weón? Porque una vez me topé con eso, estaba así de repente. Me topé con eso. Y en la noche, así con la antorcha. Voy a comprar pan para la once. Y estaba así justo a la weá. No, es que fui a ver un amigo que vive en Licantén. Y de repente estábamos así, escucha, sacrificado. Y me dijo, está silbando. Vamos a ver la procesión. ¿Te falta mucho más? Vamos a ver la procesión de los negros. Y yo dije así como, bueno, en 2005-2006, procesión de los negros, así como en esa época los negros eran gente que vivía en... No en Chile, no en Chile. La caricatura. Son claro. Centroamérica, pues. Sí. Entonces, ¿qué negro, güey? Yo dije, ¿qué es negro? Claro. ¿Qué es la procesión de los negros? Como que no, imaginé entendí. La canción de Violeta Parra. Claro, sí. Una claro. Verdad así. Y claro, pues, bueno, de repente veo toda esta cuestión pagana de las casi pesadillas, güey. Y bueno, así como muy, ¡ay, qué bonito! Le quedo, y a veces como, ¡hermano, esto está súper cuático! Y estábamos hecho pico, volado. ¿Qué era? ¿Era la noche? ¿La noche? No, como a las 4 de la tarde. Güey. ¿Era en la tarde? Era en la tarde. Güey. Yo estaba muy fumado. Estaba mal pico, fumado, y me fui para allá. Falicante. De hecho, mi amigo lo que más. Me deja reírte que me da risa. Lo que pasa es que ese amigo de Alicante era como es campo, allá la gente plantaba verdecito. Entonces yo iba a Alicante así como a fumar con él. Así, oh, qué rico. No, escapando del paraguas. Qué natural. Claro, escapando del paraguas. Era orgánico, orgánico. Estás fumando paraguas. No, iba para allá para escapar del paraguas. En la ciudad fumábamos paraguas. En el campo se fumaba verdecito. Po. Claro, no como ahora que los verdecitos como que están sí, cruzados y tienen sí, las ganas, la crip, no sé cuánto, un montón de. En ese tiempo era verde, ¿no? Verde paraguas. Y yo ligaste con mi amigo a fumar. Estábamos fumando unos pitos, güey. Que hay bacán, que hay. Y de repente un güey me dice que vamos a ver la procesión de los negros y yo así como volado. Así, el güey tenía todo el palo. Qué negro, güey. Qué negro, güey. Me viera, güey. Claro, imagínate, yo hecho mi volado, güey. Y de repente todo esta gente muy rara, weón, pagana, así como, y los niñitos adelante. Y así como, no, loco, vamos. Sálvame de esta weá. Y llevaban una virgen, aparte. Claro, más decir. La weá como la bruja de Blair, weón. Claro, weón. Y me decía, y yo le pregunté, ¿y por qué hacen esto? Para ahuyentar a los brujos. Chucha madre. Esas explicaciones. Claro, y, esa, sí. Bueno, y es para eso. Y me quedé y es como. ¿Y la ha funcionado? ¿Y la ha funcionado en el tiempo? Hace como 200 años que la ha llevado. No hay ni uno. Ay, bueno. Ay, qué horrible, weón. Ya, sigamos con la pausa. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ya entramos en materia. Probablemente, sí, no, ya. Y esto ya, tú lo titulaste La Antesala de la Era Dorada. Y es, bueno, te viene con, nombraste algunas Trampas y Caretas, Amame. Sí, de esas que están ahí yo no vi ni una. Bueno. Rojo y yo Miel. Yo apelo a ustedes que son mayores que yo. Bueno. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tenés tú? Yo 34. No, Gabriel. No, Gabriel, no. Yo tengo 30. Tú eres joven. ¿Tú? 30. Joven también. Yo tengo 36, yo soy el más viejo. Entonces yo me acuerdo de estas weas. No las vi. De la más antigua, Ámame, me acuerdo así como de la pedofilia, digamos, un poco. Me acuerdo, sí, de la intro. Bueno, aparte que era, si mal no recuerdo, era como una de las primeras teleseries donde eran escolares los protagonistas. Es verdad, weón. Estaba el Jota, ¿te acordás? Que todo ese... Sí, vamos, yo todos revía, a la casa del Jota. La revía. Qué como buena onda. La dieron de nuevo en la tarde, como en el 98, una wea así. La dan en la tarde. Sí, pues yo la vi de... El opening de Amame igual es conocido. Sí, la canción. Sí, pues la... Solo Inocencia. Sí, pues la banda se llama Psycho. Igual que la... Psycho. Sí, Psycho. ¿Era Psycho? Sí, pues. No, pero no es la Psycho con la de Nima de Brand, sino que... No, Psycho. Otra banda que también se llamaba igual. Ya. Psycho. Psycho. Creo. Pero no era Psycho, era Psycho. Era como... Y hablaba de la inocencia. Cuando me dieron... Qué buen tema eso, man. La noche está cayendo. Pero la canción original no hablaba de noche, te siento solo tan veo extraña. Solo veo inocencia. Era como veo, solo veo como así como inocencia. No, es que esa es la adaptación para la teleserie. Adaptación para la teleserie. Ah, la original es otra. Habla como de, solo veo, claro, como maldad. Sexo. Solo veo tú sí, escuchaba la otra versión. Claro, le agregan así, bueno, a este le falta un poco de pedofilia. Que venga la inocencia, por favor. Liberemos, son los 90. Claro. Tuvimos el canal de dictadura, démosle. Ah, es de TVN, weón. Sí, weón. Oye, en ahí es donde la letra yo te di, la hablamos. Hermano, tú le pusiste acá. Me puse a escuchar los opening como para. Claro. ¿Cómo no? Bueno. Poní. Ah, mira, dice, Antesala de la TVN, Ámame, 1993. Y ahora vi el teléfono, era de TVN. Obvio, pues si lo pusiste en voz. La cosa le escribiste tú. Y en la letra dice algo de la contraseña. Hay una de las líneas, no habla de alguna muy, contraseña. Muy yo le dijiste, weón. ¿Qué era en 1995 una contraseña en la cabeza de la gente? Claro. Porque hoy en día es la weá con la que trae el mail, pues, weón. Pero ¿qué era así como? ¿Qué era? Como la caja fuerte. La caja fuerte. Caja fuerte, o cuando hay un lugar. El maletín. Algo que tenga. Era una weá muy distinta en la cultura, weón. La gente escapándose de la dictadura, weón. Era el santo y seña. Es como Canalla llamando a Canalla. Exacto, claro. Por ejemplo, ¿cachai? Esta canción parece que era de unos argentinos, era chileno. No, chileno. Era chileno. Psycho, sí. El verdadero. ¿Cómo se escribe Psycho? El verdadero Psycho. Claro, como American Psycho. Como Psycho Killer. Tal cual. Oye, estaban los Psycho que son peruanos. Bueno, sí. Estaba esa y yo también me acuerdo de, por el lado de N por lo menos, de Rojo y Miel. Sí, ahí está la música que llevo Yungue. Yo le comentaba al Rob de los recuerdos, por ejemplo, ¿qué tengo asociado a las teleseries? Pues en ese caso, por ejemplo, Rojo y Miel. Fervito. Un dulce. Chocolate, también chocolate. Que sí. Era como un chocman, una weá así. Sí, tenía como mermelada. Mermelada y miel. O sea, era una weá dulce y pañado de chocolate. Era como un chocman, pero tenía mermelada roja. Tenía una mermelada de frambuesa y otro pedazo tenía miel. Claro, y pañado de chocolate. Por eso era rojo y miel. Y tenía un y tenía unos caballos. Sí, porque era de caballo la verdad. Era de caballo. Hay Felipito actuando. Y bueno, Felipito, esa era la trascendente cultura. Pero esa es la segunda teleserie de Camilo Haga. Parece que sí. La primera era como... Sí, la primera salía en la que sale. Era. Ay, es que no me sé el nombre. Era la que peleó con Marrón Glacé 2. Era como. Hacía un secundario. Marrón Glacé 2 salió en el 95. Déjame, no, 96, la pauta. 96. No, Marrón Glacé 2 es 96, weón. La 2, el regreso. El regreso. Es mucho más después, weón. Si Rojimiel es del 90. Porque todos lo habíamos extrañado tanto. Marrón Glacé. ¿Dónde estará Marrón Glacé? Aquí está, po, de regreso. Volvió en formato de secuela. Sí, po. De en Francia, tenía una weá que ver como con Francia, me acuerdo. Estaba Pierre Lafont, el chef. ¿No está igual? Sí, Pierre Lafont. Felipe, ¿cómo se llama el actor? No, no. no me acuerdo de nada de esa teleserie. Yo vi la 1, la semi vi. De eso me acuerdo, de Marrón Glacé. Y bueno, mi asociación a Marrón Glacé era la intro en 3D, pues, bueno. Ah, sí, muy era muy mala. Con la música de Sergio Dalman. Y una historia distinta. Un amor diferente. Oh, qué buen tema, güey. Ah, internet. Agregar Spotify, tic. Sergio Dalman. ¿Cómo se llama la weá? Rodeados de gente. ¿Cuál? La primera que salió. Es que no me puedo concentrar si no me encantáis, po. Pero de qué, no me qué. Aquí hay Wi-Fi, ¿no? Y las mesas y las sillas. ¡Jaque mate! Son las nubes. Ah, esa es la de Felipito. Esa es la primera de Felipito. Y los vasos son estrellas. Y la lámpara es el sol. Era jaque mate. No creo que buen tema, weón. Eso era el tema de mi teleserie. Marrón Glacé, weón. Yo actuaba ese actor que fue muy, muy prominente en los 90, a principios de los 90, y que después desapareció, pero con todo el hilo. ¿Cuál? ¿Sí? Oh. Oh. ¿Qué fue eso? Nos caímos. Puta teo, weón. No importa. A ver. ¿Se hace una pausa? Oh, salió al aire, qué bacán. Espérame, no se va a hacer una pausa, pero creo que no. A ver, yo te voy a decir si estamos... ¿Cuál canción me dijiste? No, era Rojo y Miel. Ya, pues esa era la primera, po. Así de malo. No, pues la primera era Jaquemate. Ah, Jaquemate se hace. Gracias, Teo, por eso. Voy a ir a arreglar la cámara. Mira, ahí cargó. ¿Pero seguimos en vivo? ¿Cuál le ganó? Fue la primera telenovela que actuó Felipe Camiroaga, ¿viste? Fin de la trivia. Felipito. Ah, bien. Fue la primera novela en la que se lanzó su banda sonora en formato CD. Cállate. Bueno, se le fue súper bien en Rojo y Miel. No, como decía Roberto, vendían dulces, pues, weón. ¿Cachai? Esa weá. No, esa es porque te estás forrando. Había harto merchandise de las novelas. Tenían reclaro, ¿cuáles eran los mercados meta de las teleseries? Sí, las tenían reclara, pues, weón. Ah, de veras, pues, que en Jaque Mate la mala era Claudia de Dirólamo. Yo ahí no. Yo me acuerdo que. De eso, pero. Y ahora no, sí, no la vi, pues. No la vi. No, y esto tampoco no, en el 93 no la vi, porque tenía, no sé, 3 años, pero yo la vi en una retransmisión. Claro, yo muchas de TVN las vi en retransmisión. No, yo vi Amame esta, y una donde salía con un robot. ¿Cuál era el robot, Pauli? Te conté. Ese se llama Tampa Cicareta. Esa también la vi en una retransmisión. ¿Cómo se llama? ¿Felipito? La Pauli también es una eminencia en las teleseries. Así que... Oye, ven a sentarte vos, Pauli. ¿Cómo se llama el robot? Yo me voy, yo. ¿Felipito? ¿Cómo tres? Oh. Todos sabemos cuál viste tú. ¿No cachabas ni una? No, sí cachas, pero vos pocas. El robot se llama Felipito, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llamaba el robot, se me olvidó. ¿Y por qué salió un robot? Porque era como un ingeniero en robótica. Y ¿El robot? No, pues el... Bastante muy mejor, pues. Trampas y caretas, güey. Trampas y caretas. Ahí está el robot. Tenía... el opening, pues, güey. Es como. Weón, pero este, es Wally. Es este robot culiado de Nintendo, weón. Sí, es Rob. ¿Es Rob? O sea, es Rob, weón. Una buena de ediciones. Y en el capítulo final se fue a otro planeta con sus amigos. Sí, se iba. Tenía amigos el robot. En otro planeta. Puta, que era buena la teleserie, weón. Mira, Felipito, Omnibot 2000. Sí. Le llamaban. Ah, yo pensé. ¿Felipito era? Sí, Felipito. Grande. Robelo Omnibot 2000. Radio controlado y su voz era hecha por... ¿Por qué no hace todo eso, weón? No sé, Fon. Era terrible bacán, que tengo mal, el robot. Gracias, Jesús. Man, yo encuentro... Gracias, Jesús, por estar conmigo. Digo, no entiendo por qué, pero gracias. Gracias por qué, pero gracias. Pero todo eso es delante de Sara. Estoy a un límite de ser incel. El incel de la novela. Claro. Oye, y... Esa es tu denominada antesala de la era dorada. Bueno, yo armé esto basándome en un conversatorio que tuve contigo, güey. Sí, pues sí sé. En una mesa redonda que tuvimos sobre teleserio. Cantemos la canción de Rojo y Miel. ¿Cuál era la canción de Rojo y Miel? La de tus besos. Tus besos. Guardan mis labios. Qué buen tema. No, bueno, también como. Tus fue. Ojos. Mi corazón. ¿Qué más? ¿Y cómo el coro? No. Espérate. Estoy pensando. Dime que lo buscas. Dime. Tan solo, dime. Ah, oye, es buena esa canción, güey. Es muy buena, güey. ¿De quién es? De Kiko Yungue. Puta la weá. Puta la weá. Estuvo con la Boloco. Listo. Fin de la conversación. Fin. Fin de salamos. Fin del tema. Ahí se da la vuelta vaca. Bueno. Algún día tú estarás aquí conmigo. Estoy pensando en ti. Oye, y ese Juan tiene una canción con Bartichotto, el futbolista. Puta, qué mal. Sabes, ya nada es importante. Pero bueno, y después me sonó mejor. Dime que me amas, dime que me extrañas, dímelo. No dice eso. Ahí, sí, pues, viste, dice. Ahí, mira, fíjate, puta, ¿qué me apagaste el teléfono? Estoy, mira, dice, dime que me amas, dime que me buscas, dímelo. Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo. ¿Viste el loco? Oye, buena letra, ¿estas canciones se hacían para las teleseries o eran como de discos y los canales las compraban? Bueno. Mira, te mentiría si fuese así. O sea, si yo te dijera eso, no sé, bueno, no he averiguado. Pero creo que sí, bueno. Creo que sí. Sí, se hacían para las teleseries. Puedo apostar que se hicieron para teleseries. Y que habían algunas que eran, bueno, esa de Keiko Jung era, creo que netamente era de Rojimiel, pues, bueno, no me acuerdo qué otra canción emblemática. Porque había una, eran tan, por ejemplo, el amor está de moda, la canta la Lynn Kopenhain, ¿cachai? Ella y la canta ella, ¿cachai? Por ejemplo, era el amor está de moda, esta que canta Nicole, pero esa es de su disco, pues, esa es de su disco, si el disco se llama así, Dame Luz, pues, ¿de cuál estás hablando? Del Esperando Nada, no. Pero Dame Luz el tema, pero Dame Luz el tema, Dame Luz lo lanzaron el mismo día, el videoclip lo lanzaron el mismo día que salió la teleserie al aire. Sí, porque salió el videoclip de la canción y después salió empezó la teleserie. Ojo, tendría que googlear porque... Sí, porque antes era importante eso. Ya, pero esa guay es de un disco, pues no es una canción que se hizo para la novela y que no era parte de un álbum, pues bueno. Bueno, pero por ejemplo también Adrenalina, la banda Sol Azul. Sol Azul. La canción oficial de Adrenalina era para la televisión. Sí, pues. Porque se hacía para eso. ¿Sí? O compraron los derechos, no sé. Claro, ya a veces son como bandas random, pues bueno. Sí, o sea, Nicole no era tan random. No sé. No, pues Nicole. Full, pues. Sí, porque Nicole partió el 89 cuando era niña, ¿cachai? Pero igual, lo que pasa es que igual. Me estoy enamorando. Qué ventaja. Había una industria de 89. Había una industria donde los locos le decían a la loca: mira, lanza la canción para la teleserie. Oh, y así. Y así vaya a tener mejores ventas. No, pero obvio que sí, pero. Pero lo que voy es que son canciones, la de Alan Kubenheim probablemente original, pues weón, pero sí. Pero las de, no sé, la que después salía de Douglas. ¿Qué te pasa conmigo? Que no puedo olvidarte. Esa es la de... Ah, esa es la de Alan Kubenheim. Sí, de El Amor Está de Moda. Bueno, okay, año 95. Cacho, pero yo sé que Tierra de Mujeres de Douglas fue hecha para Aquelarre. Ah, y la de esa de Aquelarre, pues weón. ¿Cómo era la de Douglas? O sea, mi tierra linda, sí, mujer hermosa. Por el tema. Bueno, ese tiempo era un buen tema de Douglas. El tema. Bueno. ¿Qué más temas tenía Douglas? Que ese que. Soy malo en el cuerpo. Ah, pero voy. No, pero la clásica de Douglas es como soy un Roma. Sigo romántico. Sigo romántico. Aferrado a la dulzura de tu boca. Tengo el podcast donde canta Juan. Hoy cantamos mucho, weón. Pero está bien, weón. Sigo romántico, weón. Esa canción. Sigo romántico. Hay que seguir romántico, weón. Bueno, y que ese era el boom de la música romántica cebolla, weón. Estaba Charlizá de moda justo en ese tiempo. ¿Cómo se llama esta facha? Santo Chávez. Julián. Mi vida. Esa también es. Oye, estamos hablando de teleseries. Sí, perdón, me estoy desviando. Mina Hernández. ¿Qué pasa con Mina Hernández? Mina Hernández no hizo ninguna canción. De Original de Paloma Mami. Se abrió una flor en tu cerebro. ¿Qué pasó? No escuché bien, estaba justo comiéndome una papa. De Original Paloma Mami. ¡Oh! Se abrió una flor así. Y salió Miriam Hernández dentro. Salió Miriam Hernández. Uy, la guapo. Oye, ya, pues. Vamos a. Empecemos el recorrido, sí. Pues, weón. Ya que partimos así como. Dice, ahora vamos a la guerra de las teleseries. El inicio de la guerra de las teleseries. La parrilla se divide en dos grandes exponentes del género, ¿verdad? Estoy leyendo la pauta tal cual como la escribió mi amigo aquí, que no se acuerda de nada. La escribí borracho. Está bien, como debe ser. Y desnudo. Y desnudo, frente a mi cámara, frente a mi televisor con cámara. ¿Qué marca es tu tele, Samsung? Kioto. ¿Kioto? Como la radio que grabó a... Te están mirando los chicos. Oye, esa marca todavía existe, yo pensé que ya no existía. Yo igual pensé que ya no existía. ¿O Tokio? No, es Kioto. No, Tokio. Kioto. Porque es Tokio al revés. Qué retro, güey. Es como Goldstar. ¿Te acordás de esa marca? No. Ahora es del G, Goldstar. Ah... Pero en esa época, yo, en mi caso, hubo una radio Gold Star, me acuerdo. Pero en fin. Más de 30 años en el mercado, me dijo el tipo de... ¿Kioto? Era 1000 años, weón. Involucrada en la política nacional, weón. Es la única marca de tecnología involucrada directamente en la política nacional. ¿El Kiotazo a causa de eso, weón? Sí, sí, po. Qué grande, weón. La radio en la que grabaron era Kioto. Qué grande, weón. Hay que apoyar esa empresa. Ya, bueno, y cuando se inicia esta cuestión, que es específicamente en el 95, partimos con, por el lado de TVN, no sé si la habrán visto, pero en el momento después, Estúpido Cupido. Yo esa es la primera teleserie que me acuerdo haber visto, de hecho. Sí, yo me acuerdo mucho, y me acuerdo del énfasis que tuvo en la cuestión de la banda sonora. Como que fue, por lo menos para mí, me impactó caleta, o sea, tengo no recuerdos de la trama, pero tengo muchos recuerdos de la música, bueno. Sí. Era bacán como... Bueno, no era normal, ¿cachai? La banda sonora era como rupturista para lo que sonaba en la radio, en lo que recuerdo de la radio infantil del 95. Y aparte que en la trama, bueno, la de Gerolamo era monja. Sí, monja con ese enamorada del Pancho Reyes. Pancho Reyes era como un DJ. Un loco de la radio, como nosotros. Era un DJ. Entonces tenía mucho también esa temática, ¿cachai? No, técnicamente empieza como la era dorada, en la guerra de las teleseries, porque se sueltan los temas con los que se hablaba. Entonces se empieza como a hablar de cosas, empieza a hablar como de cosas que no se hablaban, y también va por un lado de producción, porque se aumentan los presupuestos de las teleseries. Bueno, sí, para Estúpido Cupido casi como que hicieron un pueblo. Sí. Bueno, están forrados ahí, pues. Sí, pues, o sea, entonces también va por eso, ¿cachai? Como TVN decide como ya quitarle el poderío completo de Canal 13, y dice, vamos a aumentarle el presupuesto a la teleserie. Y como son católicos, hagamos que una monja se enamore. Y claro. Toma, cura Bull. Lo que pasa, diríamos, sale, weón. De hecho, es como una cierta venganza a Canal 13. Va a ser peor, deja la viola. Es como parecido a lo que pasó con perdón. Lo que pasó con Chuerk y Disney, ¿cachai? Es como gente que... Sí, fue el cambio de paradigma entre DreamWorks y Pixar. Fue gente que estaba trabajando en Canal 13, que era como el que tenía como la poderosa industria de las teleseries. Que era como Disney. Y que se escaparon y no los dejaban desarrollar ideas en Canal 13, y se escaparon y se fueron para TVN. Tienes toda la razón. De DreamWorks. Y por eso deciden hacer... Claro. O sea, Estúpido Cupido Shrek. Claro, por eso deciden poner una monja que se enamora de un weón, ¿cachai? Claro. Así como, hagamos que los católicos les duela, ¿cachai? Claro. Entonces, y ahí empieza. ¿Cómo tiene esa cámara? Interesante, weón, la lectura editorial, sí, de una weá que ya salía a las 8 de la tarde, weón. Y Estúpido Cupido era del año 95. No, bueno. Porque salió con Tic-Tac. Tic-Tac del 95. Tic-Tac. Es que yo creo que igual, bueno, volviendo un poco al tema del impacto cultural que tuvo esta weá en Chile, fue los temas que se trataban, porque igual de cierta manera era como que estaban indirectamente hablando de las cosas que no se le hablaban en Chile, ¿cachai? Porque, y lo llevaron a un contexto de los 60, porque en los 60 era todo rígido y eran 60 gringo. Sí. Porque los 60 no eran así en Chile, güey. No eran con las polleras, güey, sí, y escuchando rock and roll. Era es del 95. Era el 60 romántico gringo traído a un setting chileno donde se hablaba de temas tabú, como por ejemplo el divorcio. ¿Te acordáis que la mamá de Carolina Fadich estaba divorciada y del romance entre, nuevamente, escolares y buenos adultos, ¿cachai? De las mujeres que tenían como una vida propia y un pasado, que era la no me acuerdo cuál de las actrices, parece que era la, ¿cómo se llama? Bueno, la amiga de Neira, creo que era, la que tenía como un pasado oculto. No, ella era mamá, era como la más conservadora. Claro. La otra cabra que tenía como un pasado oculto y que llegaba un buen de su pasado, donde había mujeres que tenían historia, ¿cachai? Sí. Entonces, era lo que no se hablaba en Chile en general, no solo en los 60, sino que nunca, y menos en dictadura. Entonces, como que estaba hablando de temas que, por ejemplo, que las monjas son personas también y que tenían otra perspectiva de vida. Exacto. Y tenía ahí como el establishment, entre comillas, donde eran los curas y las monjas que tenían su bola rígida, ¿cachai? Y que viene esta monja a dejar la cagada, a soltar, y se enamora del DJ y toda la weá que era y ahí es donde empieza esta como historia entre Pancho Reyes y la Di Girolamo en ese, en esta dualidad que ya hasta el día de hoy, weón, los tienen juntos, pues weón, en las teleseries, siendo que son tatitas, pues weón. ¿Cachai? Está bien. No, es tierno, ¿cachai? Es tierno. Es como la Delfina Guzmán con el título no quiera, pues weón. Sí, van a ser eternamente los van a chipear, digo. Sí, está bien. ¿Cachai? Entonces, porque tiene el componente nostálgico y todo, pero creo que Estúpido Cupido fue como lo que decís tú, fue como vino a romperla, así como, estas son las teleseries ahora, weón. Sí, cacha. Y es como, oh, weón, qué weá esta weá. Y cacha la producción y cacha el merchandising y toda la weá que tiene un montón de cosas detrás. Como la música. Yo tuve el cassette, po, weón. Sí. De Estúpido Cupido. Y curiosamente fue ese año, por 95. Por eso decía como que por 95 para adelante fue así. Puta. Dejaron la cagada. De hecho, ahí como producciones chilenas es cuando se genera el cambio y también se empiezan a internacionalizar las teleseries chilenas. Porque. En Chile empieza a vender teleseries que generan, que tienen debates morales, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, los mexicanos tenían drama, los venezolanos tenían guacebolla, los argentinos tenían comedias buenas, ¿cachai? Chile no exportaba teleseries antes, solamente tenía teleseries porque las producía para la televisión interna, pero no las vendía. Y a través del 95 hacia adelante es cuando Chile empieza a vender sus teleseries y se transforma dentro del centro como de la dramática latinoamericana como los que producen teleseries con debates morales. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí es donde empieza a ganar el terreno TVN y empieza a vender hacia afuera porque, no sé, pues la compran en Estados Unidos y la ponen, entonces los buenos están están hablando de las monjas que se enamoran, entonces una teleserie chilena lo hace, ¿cachai? O por ejemplo lo mismo cuando estábamos hablando con el Circo Las Montines, la gente no sabía lo que era el SIDA. Pongamos personas que se dieron. Poníamos un SIDA, ¿cachai? Entonces, ¿verdad? Entonces, eso lo que las teleseries chilenas, y eso se mantiene todavía hasta ahora. Yo por ejemplo, lo sí. que. Claro que ya los debates morales están más viejos, ¿cachai? Pero uno que trabaja ahora con el tema de las ventas internacionales de teleseries es como. Tiene que ir sí o sí ese sello, porque ese es el sello que vende Chile, ¿cachai? Tú no puedes vender una teleserie chilena sin que tenga un debate moral. Así como, por ejemplo, las brasileñas tienen un tema social, ¿cachai? Las teleseries brasileñas todas tienen como problemas de clase, los chilenos tienen problemas morales, ¿cachai? Son los argentinos crean teleseries con buena comedia, ¿cachai? Dibu. Claro. ¿Cachai? Pero los chilenos hacen ese, y eso es finalmente la moneda de cambio que se gana, y también se le dice la era dorada de las teleseries porque también trajo mucho oro, ¿cachai? Se forraron no solamente porque se veía aquí nomás, ¿cachai? Sino porque por ejemplo tú puedes poner en Wikipedia y poní Estúpido Cupido y la transmitieron y la pasaron en, no sé, 18 canales, sí, en el extranjero. Y se vendieron los guiones, para de adaptación. Y aparte que como el TVN hacía algo y Canal 13 respondía y TVN respondía más fuerte todavía. Pues, por ejemplo, ya vámonos a la chucha, vámonos a Llorana, weón, así como a la Isla de Pascua, weón. Sí. Vamos más lejos, weón. Así. Y todo así, oh, el Canal 13 queda para el hoyo. Así, ¿qué hacemos, weón? Hagamos algo como un crimen, fuera de control. Como que la weá empezaron a pelear, pues, weón. Así que, ¿qué chucha hacemos, weón? Esa pelea lo que involucra es porque. Te viene Pan Pelusión, vamos a recrear con la blanca, weón. Con el Luca, los buenos. Porque por el otro lado, por ejemplo, estaba Amor a Domicilio. Amor a Domicilio, claro. ¿Tuviste Amor a Domicilio, sí, me imagino? Y tení buenos recuerdos. Yo me acuerdo que era como. Yo me acuerdo que era una comedia. Era una comedia, puro chiste, una pizza. Y los mismos problemas de Cuico. Y después hubo una comedia de la. Pero que era Amor a Domicilio, la comedia. Porque empezó a hacer esa weá. Porque había un personaje que lo personificaba la Luz Crostato, que era el personaje cómico, ¿cachai? Que era una de las que tendía la pizzería, ¿cachai? Ya, perfecto. Se trataba todo de una pizzería, pero en realidad como que había un culebrón detrás de la pizzería, la típica weá que hay un huevón con plata que se quiere cagar a otro. El Canal 13 venía con la misma tradición de hacer como problemas de plata y cuicos, ¿cachai? Pero tapándolo con cosas un poco más lolas, ¿cachai? Por eso que me puso Amor a Domicilio, unas pizzas. Y en ese tiempo justo estaba llegando Telepizza, no recuerdo. Estaba llegando a Chile como esas marcas de pizzería. Comer pizza a domicilio. como llegaba a los barrios altos, los cuicos, oye, mira, hay pizza, hagamos una hueá de pizza, ya, más lolo, ¿cachai? Porque claro, eran tres, era súper cuico, pues, entonces todo cuico era... Y viejo, como claro, de viejo empresario cuico, toda la banda, ¿cachai? Entonces era la idea de poner la pizzería, ¿cachai? Claro. Ponerle todo lo lolain en la pizzería, ¿cachai? Pero no marcó tanto a domicilio, más que todo porque, puta, la música, que es lo que estamos hablando de la banda sonora de Nicole, ¿cachai? Con Dame Luz. Y el personaje de Luz Crosato, que era un personaje cómico, ¿cachai? Y de eso, como tú decías, Roberto, se hizo una comedia solamente con la pizzería. ¿Cachai? Sí, pues sí, me acuerdo de eso. Nada más. Porque lo demás, maní, ¿cachai? Sí, claro. La banda da lo mismo, ¿cachai? Y ahí Gran 3 dijo, puta, ¿sabéis que aunque nos pusimos medio en Lolain, igual nos ganaron con el TDN, con Estudio Cupido, ¿cachai? ¿Qué hacemos? ¿Qué chucha hacemos, pues? Y ahí es lo que nosotros conversábamos, ¿qué hacemos, weón? Agarremos un guionista joven, pues, weón. Y ahí aparece el Don Pablo Illanes. Don Pablo, después, claro. Después viene uno de los hitos, pues, weón. Viene su Cupira. ¿Tu favorita? Mi favorita y la de mucha gente. Sí, yo creo que es una de las mejores teleseries de los 90, su Cupira. Y que aparte que marcó a toda la generación igual. Pues, es que claro, porque tuvo esta cuestión de que... Y lo divertido es que ahora escuchándote a ti como que me hace mucho más sentido de que TV, o sea, el 13 dijo, nos vamos a ir a los Lolain. Igual el TVN dijo, ¿queréis Lolain? Aquí tenéis Lolain. Y ganó en su propio juego y le sacó la cresta. Porque la su Cupira era una teleserie juvenil y tenía dos segmentos de jóvenes. Tenía a los jóvenes universitarios y a las cabras del colegio, que estaba la Tamara Costa. Claro, pues, sí, pues. ¿Cachai? Y tenía ya los cuicos y a los no tan cuicos, pues, bueno. Y había pobres, estaba Juan Burro. ¿Cachai? Estaba Morales también, que era el que quería tirar de la iglesia, que había hecho la... ¿Verdad? Que era pescador, entonces tenía ya todos los estratos sociales, socioeconómicos, digamos, y tenía ahí como que se entremezclaban. Sí, era un pueblo entero, no era la Olguita Marina, ¿no? Sí, pues. Ahí estaba la Olguita Marina. Ella sí, era la señora. Era farmacéutico. José Sosa. Tratando levemente el feminismo, ya. Claro. Levemente el feminismo. Sutilmente. Que después, que hasta el día de hoy, es un ícono de representación femenina. Es súper importante la Olguita Marina. Y hasta el día. Es un ícono femenino la Olguita Marina. Hasta el día de hoy. Lo que encontraba cholo de su Cupira es que creo que una vez lo entendí hablando acá con la Pauli, creo. Es que lo revimos con la Pauli. Hace un año atrás, Pauli. Chao. Sí. Chao. Chao. Se va la Leo. Chao, Leo. Chao, Pebbles. Tiene sueño. Pero no quiere rendirse. Está bien, sí, bueno, nosotros el año pasado la revimos entera. Vimos ese y vimos TikTok. ¿Qué vamos a hablar de TikTok? O sea, TikTok, perdón. No sé por qué dije TikTok, güey. No sé. Todo TikTok. Ahí yo quiero hablar, güey. Me encanta TikTok, güey. Y lo loco de su Cupira, que. Lo que encontraba loco de su Cupira, güey, que es una weá que vengo a entender ahora que soy mayor, güey, y que medianamente he leído un par de libros, güey. Que entiendes súper bien cómo. Creo yo que a nivel narrativo Latinoamérica está construida como en base a lo que Cien Años de Soledad marcó como el realismo mágico, ¿cachai? Como que Latinoamérica, el folclore latinoamericano es tan variado, ¿cachai? Estamos obligados a estar unidos por una serie de divisiones que hicieron los imperios, claro, que el realismo mágico es la única weá que logra hacer que todas esas cosas cuajen, ¿cachai? Sí. De que el altiplano se una con los bosques y que eso se una con la pampa y que eso se una con el Amazonas y que todo parezca que es una weá... Que es como un país. Que es solo una sola cosa cuando claro, no hecho, lo es, ¿cachai? Es algo como muy... Que en ese tiempo estaba bien fuerte también eso. También las puestas en escenas bien teatrales. Como, a mí me hacía acordar mucho como estilo La Negra Esther, ¿cachai? Sí, porque era todo así como más irónico, más parafernálico, sí, ¿cachai? Claro. Entonces, mucho así como... Ay, todos para allá y todos para acá. Sí. Así como mucho público. Es como una película de Gusturica. Ese entendimiento, exactamente. Claro. Ese entendimiento que Gusturica, a su manera, de ser, es súper realista, mágico. Sí, o sea, al final de Underground es puro realismo mágico. Y todos bailando, ¿cachai? Como sí, que, y es entender como de la construcción del pueblo chileno, ¿cachai? Hace de que, o sea, los arcos de que usted mismo está nombrando, todos los arcos de los personajes son como criaturas de ensueño, sí, ¿cachai? No es como, no quiero que suene como mal, pero no son gente real con problemas reales, son seres que están en un loop de un sueño permanente, ¿cachai? Están, claro. Como el alcalde, el que está obsesionado con estrenar el cementerio, y es como una fábula, sí, po. Lo vas a estrenar tú mismo, po. Y por ejemplo Juan el Burro, que anda a saber de dónde salió, sí, po, pero estaba ahí como vive, el Sosa, que se quería suicidar permanentemente porque se le iba a la mina, claro. Se quiere suicidar, se quiere ir, se muere pena. Pancho Melo, que perseguía mariposas, po. Claro, que perseguía mariposas, son puros personajes. Que ahí igual quiero hablar un tema sobre eso, que Pancho Melo en un año era el buen que perseguía las mariposas, para que después, en un año posterior o dos, sea el galán de la teleserie, pues. Sí, como, ¿no? Que dicen, no tenemos galanes. Pasó de incel a galán. Es que se quedaron sin galanes, yo creo. Sí, pues es que chucha, ya, pues, hagamos a Pancho Melo galán. Y lo hicieron galán, pues, en el día de hoy. Sí, como estamos seguros, sí. Se lo merece, sí, está rico igual, weón. No, es mino, weón. Ahora Pancho Melo Jedi, weón. Sí, Jedi. Es como Zabaleta lo inventaron para que fuera mino. O sea, weón no es mino. O sea, es una weón como que se construyó el concepto de que el weón era galán. Claro, este es el galán. Convénzase, este es el arquitecto. Yo a Rodolfi te creo que es galán. Rodolfi, sí, pues, un buen atractivo. Sí, es como Pancho Reyes. Joder, es mino. Sí, buen alto, ¿cachai? Que tiene facciones, sí, de un buen atractivo. Po. No es como un weón. Pancho Melo tiene. Míralo, contrátalo con los otros galanes de la época. Es como. Claro, ¿estamos seguros de esta weón? Es bueno la comparación con Zabaleta. ¿Cómo se llama la rubia con la que chipeaban a Zabaleta en el 13? La Manesuet. La Manesuet. Sí, no había un brillo tampoco, weón. No juntan ni pegando a la gente, qué terrible. ¿Por qué? Recuerdo que era como una pareja que no pegaba, ¿cachai? Que no, como que pegándolo por su química. Es su química, ¿eh? No tiene química. No tiene, weón. No, no. Zabaleta con Manesuet tenía mucha química. No tenía química, weón. Sí, tenía. No era la de Girolamo y Pancho Reyes. Eso sí era química, weón. Oye, pero sí, ¿tú viste su cupido o no la viste? Sí, pues sí la vi. Bueno. Yo me acuerdo de caleta, cuando la vi, la reví. No, nunca sabes lo que decía. No le tuve como mucha. Mi análisis fue súper superficial porque era cabro, ¿cachai? Pero reviéndola me di cuenta de que, weas, es que de las que carecen, no sé si carecen o no lo hacen tan bien como en ese entonces, las obras actuales, es como no hay personajes de más. No hay personajes que están por estar. Claro. Como, o sea, que todos en no algún momento nada. Tienen un leve protagonismo, ¿cachai? Y tienen una relación con el resto. Son necesarios para la trama. Están ahí y son personas, dentro de este realismo mágico, reales, ¿cachai? Entonces, no sé, pues desde el asesor de Valdivieso, que era un weón, nadie, pero también... Ese es Néstor Cantillano, ¿no? No, ese era... Salud. Romané. Verdad. Era escudero. Escudero. ¿Cachai? Entonces, el weón de las mariposas, que vienen en una. Tiene toda una weá y el arco de ese weón que. Como que todos tienen un punto y un fin donde evolucionan de cierta manera. Igual creo que, como le pasa a muchas teleseries, por lo menos por mi gusto, como que se quedaron sin tiempo. ¿Sí? Como que su cupida, como que, oh, weón, verdad que hay otra teleserie. Y como que se demoraron meses en crear esta weá y Valdivieso se muere así como en el último mes. Digo, y se está muerto. Y es como que pues, cerraron todo muy rápido. Y ese también lo hicieron comedia, po. También tuvo una comedia. Revivió Valdivieso. Revivía, weón. Es que el weón estaba catatónico, no estaba muerto. Sí, claro. Pues si le pegaron un tiro, weón. Pero que parte de la tele hace la comedia, po. Que como que está en el cementerio y todo. Y de repente todo el chup. Hace como. Y Juan del Burro, que odiaba los cementerios, el weón se encuentra con Valdivieso vivo. Si tú veis la comedia. Así como inmediatamente después de ver la teleserie, tiene mucho más sentido. Todo calza. Pero esta weá fue como un año después. Sí. Entonces es como raro acordarse de weá. Y en esa época los canales no hacían esta weá de que te daban toda la teleserie el capítulo anterior antes de dar el nudo. No, daban al tiro así, pum. De hecho, nada, creo que en esa época no daban los resúmenes de los fines de semana. No existía. A lo más te daban así como escenas del próximo capítulo. Y daban así como 10 segundos. Oh, cacha, Olguina María. De acuerdo, sí, iban los actores a los matinales. Pero en esa época, ¿quién podía ver los matinales si estábamos en el colegio? Sí, pues. No, yo me acuerdo de ese cambio cuando la vimos, porque tratamos de ver la comedia y no la vimos dos capítulos, como no está bueno. Pero porque tenía otro formato, era como una serie, ¿cachai? No eran capítulos diarios, era una vez a la semana, era sí, otra guapo, era una serie. Y aparte era como más picaresca, claro, era sí. Que trataba de hacer una la comedia fresca, un poco más para adultos, claro. ¿Cachai? Sí, pero claro, siento que se tocaron weas súper importantes en esa teleserie para la época en la que, por ejemplo, la wea de la rebeldía juvenil mostraban a las cabras fumando, wea. Sí, las escolares de cuarto medio fumaban, pues, sí, hacían la cimarra, sí, para la playa, ¿no? Querían comerse a los güeyes de universitarios, sí, ¿cachai? Era como que así son las cabras, pues, güey. Aparte que era interesante eso porque ahí empezaban a dar esos atisbos del rol femenino como importante, ¿cachai? Porque antes como que los roles eran adornos, pues. Sí, pues eran como apoyaban a los hombres. Todo sí, eran trofeos, ahí empezaban a mostrar ya definitivamente que. Sí, el personaje de Tamara Costa era súper empoderado. Pues. Y no tenía un arco romántico. No, era, no, era como casi cómico la weá que tenía con Juan del Burro. Es que claro, igual la amaba, pero la mina no lo pescaba. No, ella tenía su volano. Claro. Ella quería ser cantante. Ella quería ser famosa. Ella quería ser famosa. Nada, qué ella, complicado. Ella quería ser famosa. No importaba cómo. Ella quería ser famosa. No le importaba, claro. No le importaban los hombres. No, claro, nunca le digo, oh, quiero estar tiene, con este weón. Su bubía tiene como alguno. El cuarteto de hombres hablando de feminismo, pero. Claro. Pero, estaba hablando de su pupila, amigo. Sí, pero tiene como alguna entrada hacia el feminismo, con Olguita Marina, con el tema de las solteronas, sí, también, ¿cachai? Mm, claro, las razones cuando empiezan ya a entrar los personajes, porque son solteras, ¿cachai? Sí, pues. Que no era así como. Porque antes las. No eran castas, pues, weón. Claro, porque antes las solteronas eran como solteronas nomás. Como si pasaran a micro, chavo. Sí, bueno, aquí tenían. No me acuerdo bien del conflicto que ellas tenían, pero tenían un rollo así como de que ellas habían decidido por. Como por acompañarse entre ellas, porque ninguna había logrado tener el. Un, sí. Una, o sea, porque habían amado todas al mismo hombre en el pasado y ese loco los traicionó a las tres. Sí, entonces por eso nunca más volvieron a. Y cayeron en lo mismo, con Valdivieso. Con Valdivieso. Sí, y ahí entra la contrarrespuesta del 13 con adrenalina, pues, weón. Le responde con lo mismo, TVN. Acabamos de ponernos cuatro personajes femeninos escolares, pero cuicas. Manteniendo la regla. El weón tenía la tercera rupturista a cagar y le dijo, pero van a ser cuicas. Ya, claro, ya está bien. Sí, pues, sí. Pongan las cuicas, pues, ya. O sea, de la reina de la noche. De hecho, la serie original partía en Cartagena. En Cartagena de Indias, pues, bueno. No, pero después dijo, ¿es de Indias? Claro. Ya, ya, sí, de Indias. Quizás no entendieron. Claro. ¿Qué digo? Cartagena, sí. Cartagena, vamos a tener que viajar. Vamos a tener, buena, que, buena, vamos a tener que salir de Chile. Y el escritor dice, puta la weá, ya, sí, weón, sí. Está sí, bien, ya, Cartagena digo, de India, weón, hagan mi teleserie, weón. Claro, quiero ser famoso, weón. No, pero igual esa weá fue súper exitosa, weón. Las cabras de colegio sí, mamá, rayaron, viste. Sí, weón, cacho, todos weón querían ser como el Alexio Paso, porque decía cachai y todo el rato era con esa muletilla, weón, cachai. Pero en ese tiempo es cuando empieza el. Que no sé. El vuelco de el primer semestre para TVN, el segundo semestre para. Es que ahí empezaban a pelear, weón. Y por eso te decía, son como hacían como contrarrespuesta, cachai. Porque adrenalina va cuando va Locapiel. Sí, weón. Cae Locapiel. Bien, gracias. Bien baja, pues. Ahí fue, creo que fue la primera donde bajó TVN. Sí. ¿Cachai? Fue porque le ganó adrenalina. Sí, yo Locapiel la vi y no me acuerdo nada. Pero Locapiel igual era fuerte dentro de. O sea, como. Es que era escribió Marchand, entonces Marchand igual era. Había un problema, igual estaba. Había un guionista que estaba escondiendo su homosexualidad y que tampoco fue tan tocado, que sí, sabía que era. Pero la diferencia, ¿qué hizo Yane? Que también va muy de la mano con lo que él comúnmente escribe, ¿cachai? El primer capítulo, mueren los papás de la Katy Winter, ¿cachai? Un asesinato. ¿Quién fue? No sé. Y se empieza a averiguar todo eso durante la serie, obviamente adornada con la aventura de este cuarteto de chicas, ¿cachai? Pero parte para el capítulo con un asesinato a los papás de la loca que está en Cartagena de Indias. Una cabra de 17 años queda sola en Cartagena de Indias, claro, ¿sí? Con los papás muertos. Y la loca tiene que saber quién mató a sus papás, pues, ¿sí? La loca vuelve a Chile y llega a la casa de una tía, que no recuerdo si era hermana de la mamá, no sé. Pero la cosa es que llega donde una tía. Y ahí parte la teleserie. Ahí para. Un buen sello, y Yanes. Sí, y Yanes, asesinato, listo. Y ya es chicas jóvenes, llegó a cambiar la huevo. Si era, sí, se lo tomó a pecho, digamos, la tarea. Y claro, como decías tú, yo no. Locapiel existió, yo no vi nada de esa teleserie. No me acuerdo. Salió mucho un picaflor, de... no me acuerdo. Locapiel se trataba de. Era como mostrar el mundo de la televisión por dentro. Ah, perfecto. Era como. Era un guionista que escribía. ¿Quién era el guionista? ¿El Bodenhofer? No, el guionista era este viejo, era un viejo que escribía un guión. Ya. Y quería que fuera teleserie y el viejo estaba solo. Y el líder tenía un hijo que era Bastián Bodenhofer. Perfecto. Que era tenista. Cacha. Aprovechando el boom de Chino Río. El Chino Río. Y estaba la protagonista de la teleserie que era la. Javiera Contador. Cuando su rol era ser rica. No chistosa. Ah, sí, era contador, weón. Y bueno, te empieza a mostrar todo el interior, como... El comentario como muy aliviado. Por el alma. Digo, qué desastre. Qué desastre, weón. Javier Contador igual era tiraba su petardo cuando joven, weón. Pues yo no digo que... No, no digo un desastre porque por su físico, weón. Ah, porque, ya. Ah, igual lo entendía no, así, weón. No, ella, qué desastre, weón. Qué despropósito, weón. No sé, weón. Él era lo que era. Bueno, y el otro, la contraparte romántica era el actual conductor de Rojo. Ah, no, el Escobar, pues. Era el malo. Pero de esa teleserie, el sketch más. El blooper más famoso de la televisión chilena. Sí, el Papa con Mayo, ¿no? Papa con arroz con. Pollo con arroz. Pollo con arroz. Pollo con arroz. Y fue, tuvo que el gusto que ir a un programa a explicar por qué fue chistoso para él, pues, güey. Es súper chistosa esa weá, loco. Pero tenés que entender chiste, el contexto, sí, porque tienen que explicar la talla. Tengo que explicar por qué es chistoso, porque voy a estar en un club de campo, güey. Sí, y comer pollo con arroz en la weá más corneta. Y después cambian el menú y me echaba con puré. Me echaba con puré, la chucha, sí, claro. No, es que al principio era al revés. Al principio el loco está sentado y le dice, oye, ¿por qué no nos traen almuerzo? Y dice, ¿por qué están todos en huelga? Y entonces queda almuerzo. Me echaba con puré. Sí, me echaba con puré, güey. Él estaba por un campo. La weá en pituca. Estaba en un set del 13. Y el loco, claro. Después de repente le dice como, ya voy a decirle otra cosa para que... Claro, para que no calle. Lo más pituco que me sé. Pollo con arroz. Yo con el cara. Es bueno ese gallo. Es muy chistoso ese video. Porque es como un buen remate. El papá era Badelo, ¿no? Badelo. Sí, Badelo. Tal Badelo. Carne mechada con puré y después pollo frito. Pollo, no, era pollo asado con arroz. Pero la wea cuica. Súper pituco el menú. Bueno, pero yo no vi nada de esa teleserie. No me acuerdo de nada. Me acuerdo del post. Y parece que, por lo que estoy cachando en los apoyos que nos puso nuestro querido Juan Pablo, la Tamara Costa hacía de gemela. Salía dos veces. Es lo que piel. Hay una foto donde sale ella con otro weón y ella también. Sale ella un weón y ella. Es que yo no vi lo que apié el weón. Yo, bueno, como le decía, no me acuerdo nada de lo que apié. De ahí viene el tic tac, pues. El tic tac sí, debería ser el tic tac. No, después viene Oro Verde. ¿Y cuándo viene un tic tac? El 96. Oye, espera, pero nos saltamos gran valor de la contraparte de Canal 13, pues. Marrón Glacé 2. Ah, sí, pues. Ahí no fue muy bien, weón. No le fue muy bien, weón. Era un poco mala. El problema es, bueno... Pero la canción de Willy Sabor. Es lo que yo el otro día te contaba, que hubo un culebrón ahí por el tema del Clige. Porque el director... ¿Qué hizo, weón? El Clige era el protagonista. Voy a contar como el backstory. Así como lo que pasó con Marrón Glacé 1, que los protagonistas eran el Clige con la Arrilli. Y el director de la teleserie era el Oscar Rodríguez, que era el esposo de la Clige. Y claro, Clige hubo Clige. Una affair ahí, claro, Clige con Arrilli. ¿Qué pasó en Marrón Glacé el regreso? Claro, supuestamente aparecen todos los personajes, pero misteriosamente la Arrilli no está. Pues. Anda a saber por qué. Pero Clige sí está, pues. Sí, pues. Sí, pues sí, es el protagonista. Pues. Y fue reemplazada por la Lynn Kuppenheim en Marrón Glacé el regreso. ¿Caché? Y ahí le dieron como un tono más de humorístico, pero no funcionó. No resultó. Y el director seguía siendo Oscar Rodríguez, y papá de la Maite Rodríguez. Sí. Oye, ¿pero y se había casado con la Carolina Rey en esa época? ¿Te mentirías? No sé, no lo recuerdo. Ya. No sé si estaban todavía juntos. Pero sí, él lo dirigió... La weá patriarcal sí que echaron la mina y no al weón, pues. Puta, que pasó una weá así. Es que parece que el engaño fue ella la que engañó. Pues. Entonces igual, sí. Por un tema desde una perspectiva moral, en el canal católico... Sí, pues. Adúltera. Exactamente. ¿A quién van a echar? A ella, pues. Y dije víctima, pues. Obvio, víctima de la mujer. Abusado. Abusado sexualmente. Ni uno menos. Pues claro. Sí, pues bueno. Yo te creo, Fernando. ¿Y quién era? ¿Cómo se llama esa actriz? Puta, la Luz Croc, no era la Luz Croxato. ¿Cuál? Puta, me va a aparecer, espérate. La Cati Covalesco. La Cati Covalesco era ella, sí, era la hermana. ¿Cachai? Ah, ya. Pero ella apareció en la 1, igual apareció en el regreso. Y el regreso será aporte la novela, como novela. No, muy buena. Bueno. Será aporte la buena. Ahí pues, ponen al chef que. Es que igual no igual, recuerdo al actor, pero. No echarle al director, pero estáis dirigiendo al buen que se comió a tu señora, que te cagó el matrimonio. Sí, pues. Oye, acción, culiado. Claro. Ahora vamos a hacer que Clige se caiga. No salió buena. De nuevo. Y aparte que no funcionó porque mantenían la misma estructura de familias cuicas, todo ese con, tema. Con problemas que, de plata. Exacto. Y ya estaban teniendo como tal, se estaban metiendo ya a otras temáticas y a otros conceptos que ya la gente estaba viendo otras teleseries. ¿Y esa compitió con qué? Compitió con. Con Tic Tac. ¿No? No, porque Tic Tac. ¿Oro Verde? Fue con Oro Verde. Tic Tac compitió con Playa Salvaje. ¿Y Marrón Glacé 2 con qué compitió? Ay, no, la pauta, weón. No tengo idea, weón. No, Marrón Glacé, si Adrenalina fue la segunda. No, es que están. Compitió parece con que con Loca Piel. Con Sucupira. Ah, Sucupira, ahí está, Sucupira. Le iba a ir bien. Claro. Le iba a ir bacán contra Sucupira, pues, weón. No, porque aparte que Sucupira debutó con. ¿Cómo se llama la protagonista? La. Que era la mina del momento en esa época, por la. ¿Carina Fadi? No, Castro. La Contreras. Ángela Contreras. Topless, po, weón. ¿Qué? Sí, po. ¿Era la mujer del mar? ¿No? Ella era la mujer del mar. Ah, que era ella, weón. Se bañaba en pelotas, pues, imagínate. Sí, tenía súper claro quién era su demográfico. Sí. Eran los weones pendejos calientes, po, weón. Obvio. Todos vieron esa weón. ¿Quién iba a ver a Clige, weón? Claro. El Juliado Penca, claro, weón. Pepe Cortisona, weón. Claro, weón. ¿Quién iba a ver de nuevo? Otra de Cuico, la misma historia. Otra vez, güey. Bueno, pero el Incubus Jaime igual era su, era como la niña linda del momento del 13. Era del 13, claro. El boom del 13. Y después de eso, viene pasando al 97, quiero decir. Oro Verde. Claro. Ah, sí, ahí centramos con Oro Verde. ¿La viste? Sí, güey. Ya, a ver, cuéntanos de Oro Verde, güey. ¿De qué o se trataba Oro Verde? La vi, me acuerdo algo, güey. Era como de unos forestales, weón. Era de que se trataba de que estaba. Yo no la vi, weón. Como si. Sería poder, bacán, poder escuchar los openings. Gracias, YouTube. ¿Cómo era lo pinto de lo verde? La tierra está llorando. ¿Verdad? Ya es suficiente porque no puede retranquear, weón. Claro. No sé si es lo correcto, pero era Francisco Reyes. Que vivía por ahí y. Era el lugareño. O venía él. No. Él venía de afuera y Carolina Fabix vivía ahí. Y él tenía un accidente en avión o algo pasaba, que no me acuerdo ya tanto de qué le pasaba, pero él estaba como medio moribundo en el bosque. Entonces Carolina Fabix, para salvarlo, lo pescaba. ¿No era la de Girolamo? No, no era la de Girolamo, la de Girolamo era la mala. Ah, era la mala, ella. Y lo arrastraba y lo metía a un pozón. Y en mágico. En el pozón, que obviamente lo sanaba, también era el pozón del amor, ¿cachai? Ay, se enamoraban. Quedaban. Obviamente. No, pues no es que se enamoraban, sino de que quedaban embrujados y unidos, ¿cachai? Entonces, este estaba saliendo con la clave de Yolamo, parece, y o la Carolina Fay estaba saliendo con otra persona, y ya no me recuerdo también. Rudolf está metido en el asunto igual, por ahí. Sí, y esta magia como que lo atae, pero como que no pueden estar juntos. Y de eso se trata más o menos en la televisión, como el arco romántico. Y el trasfondo era de que estaba la forestal Meyer, que era la de donde trabajaba Claudia Villonomo, que ella quería arrasar con este bosque donde estaba la mitad del pozo. Que era un bosque de alerces milenarios. Y ella los quería vender. Mira, cualquier similitud con la realidad. Y que de hecho lo empieza a cortar en un momento. Y la descubren y todo. Y lo empieza a tirar. Siempre me acuerdo de que cortaban los árboles y los tiraban para poder llegar al. Los tiraban al agua, al río, para que llegaran. Claro. Y ahí la pillaban y ella trataba de. Y la gracia de la cuestión era que la forestal Meyer se iba a dividir en dos personas porque se moría el dueño de la Forestal Meyer y se iba a dividir entre el que tenía más conciencia, que era Héctor Noguera, que era como un hippie así. Como Héctor Noguera. Un místico. Era Héctor Noguera. Era Héctor Noguera. Como Héctor Noguera y el otro viejo que no me acuerdo su nombre, que era como el. No sé si te acordáis en Romané, que era el papá. Era el papá de Morales, que era malo, ¿te acordás? Que era como. Ah, Eduardo Barril. Eduardo Barril. También malos pasos, cabrón. Ese el Eduardo Barril era como el la contraparte el viejo más bueno. Y Eduardo Barril tenía a su hija, que era la Claudia Girolamo, que era mala. Oye, ¿te acordás de toda la trama, pues, bueno? Te acordás de todo. Yo me acuerdo de la canción. Yo me acuerdo que había árboles. Al nivel de que decirte que no me acordaba que toda la Carolina. Yo me acuerdo solo eso. Ariario. Y también había un grupo de bomberos. Weón, ¿qué onda? ¿Te sabés todo? Sí, no me acuerdo de la televisión. Yo me acuerdo que había hartas escenas en bikini, weón. También habían hartos bikinis. Es que le fue bien su cupita con los bikinis, pues, weón. Sí, entonces había que seguir. Que volver a repetir eso. También había un. El José Sosa hacía un como el capitán de un barco que yeah. estaba estaba que había quedado, o sea, no era de barco, de un botecito que estaba en un lago que se había secado por culpa de que habían puesto mucho antesala a lo que pasó con los incendios, porque habían puesto mucho pino. Adelantándose. Mucho pino. Habían puesto mucho pino y se había secado el lago. Bueno, oro verde, weón. ¿Y esta era de Sabatini? Sí, Sabatini. Sí. Oro verde, loco. Oye, ¿y la contraparte de esa? Qué grande, no acuerdo nada. Bueno. Voy a darle la Eclipse de Luna. Eclipse de Luna. No, señor, no lo vi. No, yo no lo vi porque... Bueno, vi a Cristian de la Fuente y a la Fran García Ovidor y dije, esta weá es demasiado facha. Es demasiado para mí. Ya he estado mucho tiempo en el 13, no puedo ver algo tan facha en, como en eso. En la portada, o sea, en el póster salía de la Fuente, la Lynn Kuppenheim y Claudia Conserva, weón. Claudia Conserva en su esfuerzo actoral, su claro. primero y único. A eso Felipe fue Camilo, después de extra joven, supongo, weón. Sí, pues. Cuando le llevaron para Video Loco. Sí, pues. ¿Verdad? Que no, yo ese tiempo me fui para el Mega, al tiro. Rosabela, gran teleserie, bro. La primera teleserie del Mega. Ahí el único weón que veía el Mega. Aparte que ese fue el primer debut de Herbal Abreu. Upa. Herbal Abreu como director, Rosabela. Se trataba, la trama era Rosamela. Una tienda, pero que todo calza. Una el tienda de que yo te decía, una tienda de ropa interior femenina. Cacha, ahí dijo, sí, en el opening salía. No digo más. En el opening salía todo el cast femenino en ropa interior. Todo en ropa interior. Tamara Costa se fue para el Mega. Desde el 13 se fue para el Mega. Le podemos cambiar el nombre. Es muy flagrante. Ya cambiar el nombre. Claro. Pero y ahí, no mucho. La sociedad, pues. Esas mujeres. No, bueno, opening. Bueno, opening. Buen tema, güey. Muy buen tema. Es bueno ese tema. Es buena la sociedad, güey. Sí. Es una buena banda. Y con un beso nos devuelve la cara. Es una banda. Me acuerdo de Eclipse. Por lo que veo, estaba muy pegado con Oro Verde. Bueno, yo caché. Cristian de la Fuente sin polera. Toda la teleserie. Eso es. En Eclipse de Luna. Sí, güey, Cristian de la Fuente. Qué güey. Cuando esto fue antes o después de la generación 2000. Antes. Eso fue antes. Porque, de Hollywood. Porque en generación 2000 es del 98. Nunca, es que Hollywood. Le dio la mano una vez a Stallone en una película y listo. Y se muere después. Sale en el póster, sí. Sale en el póster. Su nombre sale en el póster. Ah, porque, bueno, me acuerdo que esa película fue. Lo que me trae, el recuerdo que me trae es cómo nadie le sabía decir el nombre aquí en Chile. Entonces le decían Driven. Driven, pues. Sí, po. Driven. Y era como, Driven. No, Driven, conche tu madre, no existe esa palabra, no, weón. Driven, palabra. Weón. Y nadie le supo decir Driven a la weá. Driver le decían. ¿Ah? Driver. Buen Driven, pues, weón. Y weón, salía 5 minutos al principio y hacía de brasileño, weón. Si me culiaba. Era la Ayrton Senna de Sylvester Stallone, weón. Oye, después pasamos en el 97 a otra favorita del público. ¿Ah? Complicado, así, este momento es complicado, weón. Tic-tac, muy buena, weón. Tic-tac, pero. Yo vi las dos teleseries, pero Tic-tac la vi después. Lo mejor de TikTok, todos sabemos que él rompió. En su debut y despedida. No fue despedida, no, porque no, después despedida, hizo la película. Hizo varias pelis. No, pues después igual, también aparecía en Borrón y Cuenta Nueva. ¿En serio? Oh. Pero igual, por ejemplo, yo creo que ahí TVN volvió con el realismo mágico. Sí, ¿cachai? Porque también TikTok rígidamente. La única persona que actuaba así como serio es la Leonor Varela. Porque todo era weón. Y el fantasma. Y era la aterrizada en la serie. Sí, pues, era la aterrizada porque era así como de ría la actriz seria, toda la weón. Y todo así era un chiste. Y el Pérez Banen, que era el malo. Marchando, weón. Pérez Banen, Valisca Yampa. ¿Cómo se llama Pérez Banen? El Bodenhofer. Francisco Pérez, Marisca Yampa. Ahí los mejores personajes en Tic Tac para mí son el Bodenhofer con la ¿cómo se llama? Con la Jimena Rivas. Conocida de Eva Félix con la teleserie de José Tomás Barcelona. Vaya, eran buenos personajes, por ejemplo, el personaje de la Coca Guasini. Claro. Ay, salía Mónica Godoy, está enamoradísima. Eso era lo mejor de la teleserie. Mónica Godoy. Lo mejor de Mónica Godoy, weón. De todas las teleseries. Lo mejor de Chile es Mónica Godoy, weón. Está el Max se llama el fantasma. Max, sí, después se llama Max el mago fantástico, una wea así. Es que decía de mago porque tenía poderes. Exacto. Sí, que estaban amarrados a una copa de metal que motivos. Alquimia, pues, alquimia sí. Y salía el Jorge Evia chico, Coquito. Sí, pues, sí, Jorgito. Con un. Cuando no era nefasto, no había, pues. Cuando no era nefasto. Eso fue antes, después la guardilla fue antes. La guardilla. Pero de pero Jorge Chico no salía en la guardilla. No, pero digo porque... Como salía que... en mi nana, mi abuelo y yo. Sí, pues. No, porque sí, como que en esta, en Tic Tac, por lo menos para mí fue como... el producto en el que vi que los niños tuvieran un rol tan importante. Era, después claro. Salieron un montón de a raíz de esa web salieron un montón de series donde los protagonistas eran niños. Ahí salía la Orsini. No la Maite. Sí, salía la... Ah, sí, tenés toda la razón, güey. Sí. La Orsini, la... Así se llama esa cabra, que después salió en 16. Oh. Sí, pues ella. Ella era la amiga de Jorgito. Ella era la amiga de Jorge. Era la que no le compraba su web. Y otro personaje niña. De la radio estaba... ¿Cómo se llama? Había una DJ que era mujer. Ah, la... Había la Katia. Con la DJ Katia de la Fiera. Ahí era la Tamara Cota. No, esta era la... de la loca por la televisión, pero había una que era como media, que tenía las cejas como bien gruesas, sí. Que era la que se comía, como la polola oficial de Tomás Barcelona, y ella hacía un programa como que se llamaba, como no me acuerdo el nombre del personaje, como Katia en la tina con Katia, ¿cachai? Y era como que ponía nada, sonaba agua, y ella empezaba como a hacer una entrevista caliente, ¿cachai? Así como, ¿cómo se llama esa actriz, güey? Que nunca más salió también. Nunca más salió. Grande, güey. Y había un buen cubano que se llama el Johnny Cocodrilo Delgado. Sí, pues, era amigo de. Era amigo de Tomás Barcelona. Tomás Tiburón Barcelona. Oye, ahí salía este weón que se disfrazaba de mujer. Sí, pues Pesutich. Ah, que hablas un calú. Un calú. Bueno, Pesutich, weón. Yo no sé de dónde ese weón sacó su voz de mujer, weón. Era horrible, era de Miss Dot Fire. Estaba enamorado. Era Tutsi, weón. Era papá por siempre, weón. Era Tutsi, weón. Era como Tutsi. Era como Tutsi. Era como Tutsi, pero en la trama de. Y estaba enamorado de la Bacaresa. Una actriz que. Sí, esos tiempos que ya no. Sí, pero era Calupo. Era la hermana de Tomás Barcelona. Y ella era la secretaria. Era Calú Barcelona, weón. Nunca se sabía en la radio. Claro, Calú Barcelona, claro. Sí, pues era Barcelona, ese era el apellido de Barcelona, weón. Y ella tenía tres hijos, tenía un weón que ya no sale tampoco, que era como un rubio alto. Sí, que está en cuarto medio en la tele y cuarto... era terrible pelado. Sí, era claro. Como Jawidí, amigo, claro. Tiene este pelante de tiempo. Es todo pelón. Pero muy cuico, está bien el personaje, claro, weón, sí, porque los cuicos se ven pelados así como en cuarto medio. Sí, pelado. Como que tenía una hija y tenía un cabro chico que era amigo, que era del grupito de niños. De Jorgito. De Jorgito. Sí. Sí, ¿cómo se llamaba el personaje de Jorgito? Bueno, y estaba la tía de la protagonista, de la Tamara Costa. Ah, que era la Mara. La Costa de la Leonor Varela. La que hacía la Coca Guasini. Claro, la tocaya de mi hija, pues, Leonor Varela. Pero la Coca Guasini era la mamá de. No, esa era la mamá de Mónica Godoy. Sí, y la mamá. Era como estaba obsesionada con la Barbie. Muy de Disney, ya sé, porque era como la mala. Su casa tenía más que sintético. Su hija era mala. Era como una Cruella de Vil. Claro, como Cruella de Vil. Su personaje era Barbie. Era muy caricaturesco. Su casa, güey. Era como con cebra. Y se reía así. Tenía como juguetitos así como en los estantes. Sí, güey. Era como. No, pero la tía era la viejita que vivía en la mansión. Sí, güey. Que ocupaba la máquina. Que había una máquina. Ah, y no me hablaba de la banda sonora. Que esa fue súper... Bueno, Queen Power, pues, la música de Queen. Genial, pues. Y hecho cover con puro latino. Y la gente está preguntando quién era el actor del póster. ¿Quién es el protagonista? Enrique Sintolesi. Enrique Sintolesi. Trae salida, ¿no? Que hizo una de escena y más, que no vio nadie. 49. Y después se dedicó a trabajar, a escribir. Publicidad. Y guionista. Y Leonor Varela igual fue entrada y salida, creo. Sí, es que dijo, no, weón, me voy pa' joder. No, mi hijo, soy una actriz seria, weón, con esta weá, weón. Hay un fantasma con un mago, weón. Yo voy a hacer una teleserie en Chile. Oh, qué weón. Nah, bueno, ¿quién que es el rugby? Leonor Varela trae mala weá, porque después... Tic-Tac era una gran teleserie y le fue mal por culpa de Leonor Varela, porque sí, trae mala weá, porque después volvió y ¿qué hizo? Feroz, po, weón. Horrible. Ah, de veras. Dirigida por Jorge Olguín. Oh, eso vale, tío. Yo no vi, pero no me dio el alma verla. No eres el único. Después entramos a Feroz. Sigamos con El Mundo Bonito, Tic-Tac. Esa es como la novela, yo creo, en la que nadie se acuerda de los protagonistas. Como que ese arco de mierda de que estaban conectados. Ay, y que pasaba, nadie le importaba. ¿Corazón pirata? ¿Quién yo no me acuerdo de esa teleserie, güey. Yo no me acuerdo de Feroz, güey. No me acuerdo de nada, sí, ni del nombre. Sí, yo me acuerdo de que apoyábamos a un amigo que se parecía al protagonista. Ah, sí, pues el Carmendia, el Ignacio Carmendia. Sí, bueno, y contraparte fue Playa Salvaje. Playa Salvaje, sí. ¿Oye, Playa Salvaje? Buena, sí, pues. Ahí Billy DJ, ¿no? ¿Ah? ¿Billy DJ? El DJ Billy es de Adrenalina, pero ahí se hizo famoso. Ya me acuerdo porque, ¿cómo se llama este actor, güey? Juan Pablo Sáenz. No, un desastre, otro desastre, pues, weón. Toda la teleserie, lijando esa tabla. ¿Cómo no va a estar lista, weón? Lleva un año, culiado. Ya, anda a bañarte con la weá. Y el weón le pasaba a la weá, sí, le sacaba pluma vida a la weá. Después era así. Era una buena una tortilla de maíz, weón. Era una anda hoja a bañarte, conche tu madre. Claro. Nunca terminó. Nunca terminó la tabla. Ahí, por ejemplo, pasó el mismo efecto que pasó con Amor a Domicilio. Que, por ejemplo, ya la historia de Juan Pablo Sáez, que el pobre, estaba la Catapulío, la Cuica. Era súper creíble Fernando Juan Pablo Sáez de pobre, güey. Ahora, y eso pasaba en Iquique, ¿cachai? Pero, estaban los personajes importantes cómicos que estaban los Cárcamos, pues, y salieron de ahí de esa teleserie, ¿cachai? Que estaba el Roble. Se hizo un espino. Con la. Yo me acuerdo más de la, eso. Que la María Izquierdo, ¿cachai? La canción. Los Cárcamos. Y había un weón, estaban personajes musculosos, el Cabeza Músculo y el Topo, que era el chico, que eran los surfistas y el Zabaleta. Zabaleta, no, que era haciendo Zabaleta. Pero claro, cero gracia, porque lo chistoso era el musculoso y el topo. El topo. Zabaleta haciendo de él mismo. Es un actor de carácter. Y estaba la Marjorie, que era los personajes más flight, ¿cachai? Como los personajes los Cárcamos, se llamaba Marjorie, por supuesto. Claro. La Paulita, que era la hija del Roble con la izquierda. ¿Y de qué se trataba Playa Salvaje, weón? Puta. De gente cuica en la playa. Cuica en la playa, weón. Pero no mataban a nadie en el principio. No. Creo que los papás del Juan Pablo Sáez le pasó algo, ¿cachai? Habíamos parido, porque vivía. No, cagazo, se mandaron. Porque el buen vivía con su abuelo, que era el Jorge. Si están arrepentidos, ¿no? ¿Cómo se llama este cantautor, el del gorro de lana? Jorge. ¡Ah! ¿Cómo no se me olvidó? Juta, se ocupó. Pero ¿qué hizo el gorro de lana? El autor del gorro de lana aparece en la novela. Es actor, pues, weón. Me cago, ¿qué estás hablando? Súper zurdo. Mega zurdo. ¿Qué hacía en el 13? De papá de Billy DJ, güey. Necesitaba alimentar a su Jorge familia. Yáñez. Jorge Yáñez. Lo soplaron ahí en el Jorge chat. Yáñez. Gracias al Club Vegetal que lo soplaron. Claro. Grande guante. Oye, güey. Y él era el abuelo de Juan Pablo Sáez, ¿cachai? Juan Pablo Sáez, güey. Juan Pablo Sáez. ¿Tiene una cara de pobre en esa teleserie? El Leito. Juan Pablo Sáez fue un error, güey. El Leito. Un error para este país, para esta humanidad, güey. Era mal actor, güey. Pero como te decía, claro, pasaba lo mismo que Amor a Domicilio. La historia detrás, nadie le importó, sino que quedó lo cómico, que claro, fue los Cárcamos. Entonces, dejó, algo dejó igual. Algo dejó. Oye, después, pero le ganó a Tic Tac, güey. Oye, Juan, y. Sí, parece que sí. La banda sonora de Tic Tac, esa weá. Pues le ganó. Fue algo de lo que se agarró TVN, ¿no? Pues, eso no fue gestado por TVN. ¿Qué ¿no? cosa? No, unir a toda esa cantidad de artistas a hacer covers, pues. Bueno, ¿y de Kulek era que hacía? No, yo creo que sí, weón. No fue obra que viene. No, ese disco salía Soraya, weón, Molotov, Soda Estéreo, weón. O sea, se consiguieron los derechos de ese disco, de esa colaboración. Los Aterciopelados, ¿tú qué quieres llamar? Aterciopelados. A los señores de Aterciopelados, ¿pueden venir aquí a grabar un disco a Chile? A los Cerati. Sí, no. Se pescaron de los. ¿Cómo se llama? Un productor musical quiso hacer esa cuestión y vieron el disco y dijeron. No hay démole. De hecho, aquí creo que no hay ni una banda chilena en ese disco. No se vendió de otra forma aquí en Chile, como más que como la banda sonora de Tic Tac, pues, bueno. No. O sea, porque yo lo he escuchado, he vuelto a la weá en YouTube y la weá aparece como tributo a Queen. ¿Cachai? Yo tengo ese disco, el CD de tributo a Queen con latino, ¿cachai? Pero no dice nada Tic Tac. Ah, ya. ¿Cachai? En ese año se vendió así. Creo, no hay ninguna banda chilena ahí, pues, bueno. No recuerdo, caché, man. Hace no como recuerdo. Man, pero era todo latino, un montón, pues, todo latinoamericano de ese tiempo los 90. Fito Páez, weón. Por eso está acá, hasta pelado, sí, o sea, serio, Fito Páez. Bueno, pues, mucho argentino, había mucho argentino. Fobia. Todavía se consiguieron. Fobia. ¿Se consiguieron los derechos para darle? Man. Claro. No, pero igual buenos derechos. Pues. Sí, yo creo que se pegaron un golazo. Sí, pero es que están en la época donde TVN le suelta la plata, por ejemplo, Marchand, weón, un weón que estaba así atrapado en el 13 escribiendo, que escribió las weas de los 80 y weón estaba así. Sí, y el loco se manda esta teleserie que le escribe él y le ponen lujo a los weones, sí, para que hagan la había weón, plata. Weón. Había plata. Weón. La plata es para gastarla, weón. Claro. Para traer plata que sí, pues, plata. Que gastar nomás. Sí, pues compren los derechos, se vuelven tú, ¿cachai? A los Queen. Oye, después pasamos allá al 98. Upa. Y en TVN. ¿Qué eran años 98? Llorana. Y Llorana. El chino. Y Llorana, en el primer semestre mundial. Ahí plata, pues, weón. Váyanse a grabar a Isla de Pascua. Vayan para allá, weón. Me cago, weón. era, la protagonista era la chica sexy del momento, era la Carolina Falch. La otra cabra, o sea, una de las protagonistas, no la isleña. Ah, la Fosalva. La Fosalva, Alejandra Fosalva. Claro. Y por el otro lado era la Carolina Falch. Sí, no me equivoco, con sí. Sale Juan Falcón de Pascuense. Sí, él es como un poco oscuro Pascuense. El moreno del cast Pascuense. ¿Quién estaba contra él? Amándote. Ah, sí, yo lo vi. Amándote. Cruz Coque, el guitarrista. Siempre cagando por el tiempo. Sí, bueno. ¿Cachai? Y Llorana, no, yo me acuerdo que la vi, pero. Vale, no, el Moai sumergido. Ya, yo me acuerdo de la trama de Llorana. Cuéntela, compadre. La trama de Llorana se trataba de que Fernando Valvoltín. ¿Quién es ese weón? Era Pancho Reyes, po, weón. Ya, Mino. Ahí lo pusieron como Mino. Pancho Reyes lo habían culpado de quemar el museo de la isla. Y llegaba en caballo. Entonces él polera. Tuvo que. Entonces dijeron, ¿es Mino? Bueno. Tuvo que escaparse. Tuvo que escapar de la isla y quedó su mujer con su hijo, que es la Claudia de Girolamo, no me acuerdo el personaje de la Claudia de Girolamo, el nombre, y se quedaba su hijo, que era Morales. Ya. Yeah. Protagonista. Con la Fosalva, era algo muy ibileño los dos. Iriti. Muy pascuense ese weón. Y entonces la teleserie empieza cuando supuestamente llega al pueblo, vuelve Fernando Valvoltín. Pero la gracia es que Fernando Valvoltín vuelve como en coma. Está en coma, porque lo picó uno de estos zancos así como de la isla Fuji, cuestiones así. Ya, una wea. ¿Cachai? Y tiene una enfermedad. Pero lo que pasa es que Fernando Valvoltín, el Francisco Reyes, vuelve a vengarse de todos los weones que le hicieron mal. Porque él no es el culpable de haber quemado el museo. Porque él no fue el culpable de haber quemado el museo. Entonces se hace pasar por el doctor de Fernando Valvoltín, se hace pasar por Fernando Valvoltín francés, y por un francés, que es el que lo trae en bote, ¿cachai? Entonces hace tres personajes. Sí, hace tres personajes. Se pone el lente y un chivo. Y hace. ¡Oh! ¿Qué y, hace, tú? Y todo esto ayudado por. Como Superman. Todo esto ayudado por José Sosa, que hace de pájaro. De pájaro. ¿Cómo de pájaro? No, que se llama pájaro. Un isleño. Se llama pájaro. ¿Y cómo es el Pancho Melo? ¿Cómo se, que está enamorado de la Matacuri? ¿Cómo se llama el personaje de él? ¿Pancho Melo? ¿Eh? Pancho Melo era como un isleño violento, ¿verdad? Así como. ¿Pero cómo se llama? Tenía un nombre. No me acuerdo. O sea, un isleño. Era violento, era re cuatro, Pancho Melo, así como la hoja, era como mujer de los ojos. A él está enamorado de la Matacuri, po. Sí, pues está enamorado de ella, po. Y le estaba construyendo. ¿Se la quería violar? No, pero bueno, le iba a bajar del avión y se enamoraba de ella. Y para conquistarla, ¿sí lo que hacía? Mataba, weón. Empezaba a construir una casa con piedra, po, weón. Pero eso no es violento, weón. Y después la subía a caballo, así como, vamos. Y no, y echaba el caballo encima. Sí, se la raptaba. Y la Matacuri estaba así como sacando fotos de un llegaba en caballo y la agarraba así para adentro. Nadie dice nada, así como, se está raptando la loca. Sí, isleño, weón. Esto pasa ya en todo el tiempo. Igual no puede ir muy lejos. Claro, Felipe Verón. Había en un lado, no pasa tanto, pero lo de ella. Y el Felipe Verón era todo pollo, weón. Estaba con letras, así como, ¿qué le pasa? Mi mujer. Y el otro weón era todo sensual. Todo macho, weón. Tenía así todo el pelo así. Caldrogo. Y ahí todos dijeron que era Mino, weón. Sí, weón. Cuando antes estaba cazando mariposas en su cupina. Y ahora pasó a ser Mino. Y le pusieron así pelo y la cuestión. Así, ya súbete, Gina. Súbete. Y ¿cachai? Y Matacuri. Y Felipe Brown ahí, todo así. Como, todo Incel. Todo Incel. Y estaba el personaje de la Blanca Levín. Puta, qué miseria. Que era una isleña y un cuico estaba enamorado de ella. Ella era una isleña. Sí, pues. Blanca Levín. Mira. Creo que era igual que el otro, güey. Blanca. Oye, pero la Alejandra Fosalva no era la... ¿Ella era la bruta, güey? No, era la... ¿Cuál, güey? Era la Carolina Fadich. Fue la última teleserie de Carolina Fadich. La Iriti estaba con Alejandra Fosalva pololeando y llegaba a la Carolina Fadich a revolver el gallinero. Toda la razón. La Fosalva era isleña. La Fosalva era la que cagaba. Exacto. La que se quedaba. Claro. Era linda Carolina Fadich, güey. La Fosalva se quedaba con Felipe, se quedaba con Felipe Brown. Con el Incel, ¿no? Los dos Incel de la serie. Ah, mira. Para está bien. Lo otro gracioso que había es que Barril también tenía una doble vida. ¿Cuál? Porque no, él era el intendente de la isla, que estaba enviado por el gobierno de Chile. Entonces él tenía una familia en la isla y tenía una familia en el continente. Oh. Y un día la familia en el continente venía a quedarse en la isla. Entonces el loco tenía una casa donde vivía con su familia, que era la hija, era la Francisca Imboden, y la casa donde, que era como con su mujer isleña, que era la Olguita Marina, ¿no? No, no era la Olguita Marina, era la que hacía de, que era la coja en el circo de Lamontini. La que era como una de las hermanas de la de la vieja de la señora de las Olga, de la Olga, que era la que se estaba con el, ay, se me olvidó el, ya, amigo, no importa, actor, no importa, no importa, el payaso que quería hacer un sindicato, ¿cómo se llama? Lindorfo. Lindorfo, no, pues el hijo de Lindorfo. ¿Cómo se llama Lindorfo? ¿El payaso sindicalista era Lindorfo? Lindorfo, ¿cómo se llama ese actor? No, pues weón, es el que pierde, que da Alzheimer, ¿o no? No, pues el payaso de Yayay. No, ese es José Sosa. Ah. Pero se llamaba Lindorfo. Se llamaba Lindorfo como en la vida real. Su hijo, ¿cómo se era? El weón de se me fue el Castro. Alfredo Castro. Alfredo Castro, ¿viste que estaba enamorado de otra loca? ¿De cuál estamos hablando ahora? De en Círculo Montini. Ya. ¿De qué está enamorado, Alfredo? No sé. Ya, filo. Esa actriz, vuelvo para atrás. Esa actriz era la que era la esposa de Barril en la isla. Y su hija con Barril era la. Me cago, la Francisca Levin. Ah, era la supernova. La Blanca Levin. No sé por qué dije Francisca Levin. Pues la supernova. Entonces, y pues ahí la época, era la misma época. Sí, oye, y el Mai sumergido. Y el cuico venía a ver a la. Era la Matacurio, ¿no? ¿Era pareja de la Matacurio? Sí, era mulento. No. El cuico venía a ver a la Francisca Imboden. Porque era su polola, su pareja, y se iba a casar. Y se enamoraba de la Francisca. Entonces había conflicto entre hermanas, pues, weón. Blanca Levin. La Blanca Levin, ¿por qué digo, sigo diciendo Francisca? Y le decían por un nombre a la Blanca Levin. No, Francisca. No, bueno, de eso, filo. Ay, ¿ya fue sumergido? Ah, y la gracia era de que la. ¿Cómo grabaron al Moai sumergido? La Carolina Fadich, porque el Moai sumergido existe. ¿Pero cómo lo grabaron? Sí sé que existe, pero ¿cómo lo grabaron, weón? Se metieron al agua con una cámara sumergida. Qué fuerte, ¿eh? Había plata, se ven. Había plata. Y la Carolina Fadich venía a buscar el Moai sumergido. Lo quería encontrar. Y sabía que Iriti lo había visto. Sabía dónde estaba. Entonces ella lo quería conquistar al principio. Así como, para sacarle la info. Para sacarle la info, ¿cachai? Así como, yo sé que estoy rica, entonces yo voy a jugar con este weón. Y este weón como que se empezó a enamorar. ¿Cómo se llama ese actor? Se me olvidó el nombre, weón. Álvaro Morales. ¿Alguien alguna vez le creyó de galán a Álvaro Morales, weón? No. También fue fabricado así como... Weón, este weón es como un secundario buena onda. Así. Es como el weón que se cagan. Claro. Es como algo que parte de la novela por oleando. Pero Iriti era re shinji, pasaba puro llorando. Pasaba llorando. Yo me acuerdo que pasaba súper. Estaba siempre con problemas con su papá, que lo habían cagado. Puro un problema el güey. Y Castro era el malo de la teleserie. Alfredo Castro era el malo de la teleserie porque era como el esposo de la Claudia Di Girolamo, que él quería quedarse con la Claudia Di Girolamo, entonces él quemó el museo para que se fuera Fernando Balbontín. Y. Oye, traté, te acordé de toda la trama, weón. Y eso, y después todos lo descubren y son felices. Bueno, weón. Bueno. Bueno, te acordé de toda la weá. Ya, y por contraparte, Llorana estaba amándote. Puta, yo me acuerdo que el. A mí me gustó esa teleserie, weón. Tengo esos recuerdos, pero. No me acuerdo de la trama. No me acuerdo muy bien. Lo único que me acuerdo de la trama, así como. El plot era que Cruzcoque, cuico, obvio. Bueno, los protagonistas eran Luciano Cruzcoque, Aline Kuppenheim, la Javiera Contador y Guido Vicchiola. Sí, estaba Guido Vicchiola. Qué mal casting, weón, de mierda. Guido Vicchiola era muy entretenido. Era como que siempre casting. Estaba ahí, weón. Siempre estaba Guido Vicchiola y Cruzcoque. Qué bueno, no tiene ni un brillo, weón. Guido Vicchiola era como el. Es un rubio menemista. Claro, una gracia, weón. Y el Cruzcoque era un guitarrista. Pues, un guitarrista ¿qué hace usted? No soy medianamente atractivo. Soy un caucásico. Sí. Ay, ¿qué lo que era? Guitarrista de música clásica, ¿cachai? Y Wong quería ser rockero. Entonces, como su papá, que era el Tomás Vidiela, no quería mantener el linaje cuico porque seguimos con las tradiciones cuicas del 13. Entonces el weón no quería que fuera rockero, el weón así como que se escondía, se ponía como un chivo y una boina y en las noches tocaba música rock. ¿Cachai? Y nadie cachaba que era el Coscoque. Entonces era como... Gracias. Oye, ¿qué onda? La trama culia, claro. Ese año, güey, la gente, los actores, muy mal viendo. Pancho Reyes se ponía un bigote y era un francés. No. Y nadie lo cachaba. O sea, no fue bueno, no fue nada. El Roberto no, llegara así, se afeitara la cara y llegara como así, ululu, soy yo, soy francés. Oye, tú, ¿cómo me claro, aprovechemos a hacer calvo. Si llegara y así, güey, con unos bigotes como de una lía, con una peluca y afeitado. Así, no, güey, era muy mal. ¿Qué tienes, güey? Soy François. No, güey, nadie te cree. ¿Qué te pasa, Roberto? Ya está volado este güey, no la ve. Escapa del paraguas, no arranca, tío. Oye, pero el póster es muy horrible, güey. Sale Cruzcoque, la Guggenheim, Javiera Contador. Oye, qué malo el póster. Becchiola, así como ellos principales, digamos, la gente lo está viendo en todo caso. Yo se lo estoy contando a los chiquillos. Se llama aquí al lado Mando, sale como la. Se llama Amándote en todo caso. Se llama Amándote, ¿quién va a ver esa? Yo nunca pude. ¿Cómo se llama esa? ¿La que hacía de Susi? No, no, no, es la misma, güey. Marcela Osorio. No, no, es la Marcela Osorio. Ni siquiera en diferido. O sí. Y por un lado, sí, la Marcela Osorio. Al lado derecho del afiche sale Nueva York, será la Estatua de la Libertad. Nueva York, y obvio. Al lado izquierdo está, o sea, perdón, al lado. Sí, bien digo. Muy sale así como una. Una posilga. No, Cartagena de India. Un gran claro. Ah, no, oye, así como... ¿Y por qué sale Nueva York? No recuerdo, weón. Y creo que yo lo bloqueé. Más que nada. Nueva York. Yo creo que lo bloqueé. Eso me quedó resentido, weón. Venía a buscar hace cuico cuando el. Claro, así como, oh, weón, ¿qué voy a hacer esta vez? Claro, yo tengo que vivir. Ya acabo de ver. Creció con mucha rabia, weón. Oh, weón, qué horrible. Oye, pero el opening, tú me contaste que lo. Amándote. Amándote, amándote. Que tú lo mandaste, weón. Sí, pues sí, tiene una banda. Como weón, él la cantaba, weón. Qué desastre. Bueno, son contemporáneos de Al Este, otra banda, sí, de cuicos, sí, con el Felipe Biel, se llama el vocalista. ¿El Al Este? La banda que tiene Cruzcoque. ¿Me estás está... de Felipe? Oh, Felipe Biel, cierto, y Cruzcoque. Me acabo de desayunar con que Cruzcoque tenía una banda. Bueno, de ahí cuando no estuvo. Bueno, de cuicos de los 90. Sí, bueno. Presentaciones de Cruzcoque con su banda de metal en Extra Jóvenes, weón. Qué terrible. Y tu Cruzcoque con una guitarra así, esas que son como un rayo, ¿cachai? Pero que ahí se notaba que el 13 estaba desesperado, dijo, ¿qué hacemos, weón? Ya, alguien sale una guitarra así, Cruzcoque yo, ya. Y vos miráis la banda y son puros primos, pues, weón. Son puros weones que tienen como todos parientes involucrados. Es como la dieta del lagarto, weón. Todos con cola. Ah, bueno, sí, una weón muy extraña. La dieta del lagarto. Vamos a hacer música, vamos a contar. Y después fue Cerro Alegre ese año. No. En el 13, ¿o no? Mar Paraíso. Mar Paraíso, pero por el otro lado. Estaba... Como que la celebra caleta y después la. Es que ahí, mierda, ahí se pone igual el medio crimen, porque el malo era el Cristian Campo y tenía un parche en el ojo. Mar Paraíso, o sea, le ganó a la del 7, que era Borrón y Cuenta Nueva. Sí, era malo. Y la protagonista era la. Borrón y Cuenta Nueva tenía. La Alexio Paso, ¿cómo se llama? ¿De cuál hablamos? Alejandra... Borrón o Cuenta. La que ganó, hablemos de la que ganó. ¿Mar Paraíso o no? Sí, ¿cuál era la opinión de Mar Paraíso? La música la cantaba la. Era, la no era. No era la sobreviviré. Pero la cantaba la. Cristian Campos malo, weón. Con un ojo de otro color. Cualquier. David Bowie. David Bowie, malo. Y... Era malo, weón. Y ahí estaba el protagonista de Zabaleta con la Alexio Paso. Que era esa no era donde. Alejandra. Donde se dan un beso de medianoche para el año nuevo. No, esa es Cerro Alegre. Esa era Cerro Alegre. Esa era con la Pancha Merino y el Zabaleta. Oh, ahí empezaron a meter a Zabaleta como un prota, weón. Pancha Merino. ¿Caché? Era un resort en Mar Paraíso, que se llama Mar Paraíso. El dueño era el. ¿De dónde ocurre? Eso creo que en Mar Paraíso, no sé. Un resort en Mar Paraíso. No, la verdad no recuerdo. ¿Cuánto el Teo? Está encerrado, parece, güey. No sé, amigo. Que lo escucho la verdad, güey. Continúa, por favor. Sí, no recuerdo eso. Básicamente, que era un resort, había algo raro, la Alexio Paso, que no me acuerdo el nombre de la actriz ahora. Llega al resort, ¿por qué? No recuerdo tampoco. Solo hace el final. El final. Pero espera, ¿y el Cristian Campos qué hacía? Que era malo. Era malo, dueño del resort, pues, weón. Ya. ¿Cachai? Pero ¿qué hacía que lo convirtió en un ser tan vil, pues, weón? No sé, weón. No me miráis mal, weón. Era TLC del 13, weón. No sé. Quiero bloquear muchas cosas, weón. Pero lo que me acuerdo al final, no me acuerdo. Yo creo que es como que yo lo vi por ver, no me acuerdo. Oye, por ver algo. Son muchas horas de tu vida como. Sí, güey. Que esas horas podrían haber sido invertidas en. No sé. En aprender matemáticas, güey. No sé. Perdí mucho tiempo, güey. Tiempo perdido porque no comes potón y se sabe toda la trama, güey. Sí, con los giretos, por último. Yo lo bloqueé todo, güey. ¿Cómo? ¿Por qué estoy viendo esta weá, güey? Claro, luego me acuerdo el final, ¿cachai? Que sale al final el que está en campo, amenaza al Zabaleta con la. Yo, Alexio Paz. El recuerdo que tengo de Marparaíso es a Cristian Campo haciéndole cariño a su pistola. Sí, güey. Se pone, era malo, malo. Sí, sí. Se agarra la pistola y es como, ¿qué? Esto... Y tú dices, ¿por qué esta persona tan mala? Claro, sí. Oh, el weón. Y lo está haciendo. Le hace agarra la pistola. Claro. Está en su pieza el weón. Está haciéndole agarra la pistola. Está tocándose con una pistola. Como, eso es ser malo, weón. Ese es ser malo y tiene un ojo de otro color. Malo. Claro, weón. Sí, el afiche es muy horrible, weón. Sale así como. Era malo, weón. Sale todo en la playa contento y él como rompiendo un pedazo de la afiche así con care malo. Ah, bacán, weón. Así como El Resplandor. Echo. Creo que estaba relacionado con el Zabaleta. El protagonista que era Zabaleta. Papá, apareció. Parece que era el padrastro, una wea así. Unos giros típicos del 13 nomás. ¿Cachai? Pero en un resort. Pero fue bien. ¿Tú dirías que te gustó? Es que yo recuerdo el final que era bueno, weón. Cuando está esa escena de la amenaza, weón. ¿Cachai? Ese fue uno de los grandes finales. Que después yo creo que vamos a hablar de los finales de teleserio. Pero ese era uno de los grandes finales. Bueno, de no más. Perdón, no la hice corta. Vamos entonces con. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. No tengo apoyo de Borrón y cuenta nueva. Esa, creo que esa es la que grabaron en Serena. Esa es la grabaron en Serena. Eso se trataba de Jaime Badel que se moría. Y dejaba una herencia. Pero para poder obtener la herencia a su hijo, eran varias hijas y un hijo, le ponía un montón de reglas. Y una de las reglas era que tenían que casarse. ¿Entre antes, ellos? No, cada uno tenía que casarse si querían la plata. Y al cabo de... Eso no sería sé, del 13, pues, bueno. De sí, pues, casándose entre ellos, no y sé de plata. No sé de qué tanto tiempo, ¿cachai? Ah, así como, si no se casan de aquí a fin de año, no pueden acceder a la herencia. Y la plata le va a ir a mi mayordomo... Claro. El que más que yo siempre quise. Porque por supuesto tiene mayordomo. Sí, a mi asistente personal, que él se va a llevar la plata toda. Entonces, el mayordomo lo que hace junto con un grupo de trabajadores de la casa, que si quieren quedar con la plata, Edith, que son malos, obvio, todos, porque son trabajadores y tan resentidos. Porque son pobres, básicamente. Claro. Muy bien. Se quieren evitar que todos tengan que se logren casar. Entonces intervienen las relaciones de todos. Ya. Oye, qué terrible la novela, güey. Y una de las. Y el mayor conflicto dentro de la cuestión es que está la Sigrid Alegría, que era una monja. De nuevo, no. Sigrid Alegría, que era una monja, que quería que la mamá estaba así, era muy arribista, que era la Coca Guacini, obvio que mi mamá era arribista. Y ella quería que la abandonara el hábito y se casara. Con uno de estos. Con este huevo. Con el millonario. Claro. El protagónico de la Sigrid. No, con. ¿Ah? Fue el primer. El primer protagónico de la Sigrid. Fue el primer protagónico de la Sigrid. Claro. No, no con el huevón del. Con un huevón cualquiera. Ah, ya. Y había alguien que era acechado, un huevón que quería la plata, que no recuerdo qué actor era. Y la gracia era de que. Lo terrible, insecto alert. Era de que la había onda entre la Sigrid Alegría y Rudolfi, y eran hermanos supuestamente, bro. ¿Pero sabían? No, porque nadie sabía de que Rudolfi era supuestamente tenía cuatro hijas y de repente aparece Rudolfi, así como yo soy el hijo perdido este muchacho. Upa. ¿Cachai? Entonces, pero estos como que se habían visto antes y habían tenido onda y esta loca por eso se fue a hacer monja. Y ¿cómo igual, no tener onda? Claro, porque el loco había sido como mal, ese video del marino. Yo no me acuerdo mucho, pero Borrón y cuenta nueva, donde la wea parte como en Machu Picchu. Está como en Machu Picchu. Y el bueno, el sintonese el que cazaba marciano, ¿no? Sí, pues el sintonese que cazaba marciano, sí, pues. Mira la wea. Y claro, pues ya aparecen extraterrestres de por medio. ¿Qué? Iba súper normal, weón. Rating. Pero si la wea parte en Machu Picchu. Grabaron en Machu Picchu, weón. No, se fueron a la mierda, weón. Y Machu Picchu a Serena. Como que si interesa encontraba algo en Machu Picchu, una piedra. Y como igual se la robaba, ¿sí? Para hablar con los marcianos. Pero bueno, yo de eso me acuerdo. Sí, la bueno, es el bueno, es la trama romántica y estaba la trama como extraterrestre, por la que la gente no la vio. La trama fantástica, que era como la trama transversal de la cuestión. Y era que el había un artefacto que Sintonice había encontrado y que ese artefacto resonaba en la, como que se activaba en Serena. ¿Por qué? Porque Serena aparecía, porque ahí es donde alunizaba la, la extraterrestre, ¿cachai? Eso no es real, sí. Y entonces ellos querían que la cuestión funcionara de nuevo. Y cuando lo tenía, y extrañamente cada vez que lo tocaba Rudolfi, funcionaba. Porque Rudolfi es marciano. Y no recuerdo. Spoilers. Spoilers. ¿Verdad? Botas, sí. Mira la teleserie, culiao, eso nadie la vio, pues, weón. Era muy raro. Rating menos 3. Rudolf tiene tin. Pero a la vez hermano de la bomba. Rudolf tiene tin, era el hermano sin alegría. Y querían culiar. No, es que al final no era el hermano. Solo era Tete. Yo creo que eso es como para la segunda temporada de Verdad Oculta, ¿no? Ahí funcionaría. Está guardando esa guardando eso. Claro, digo. La trama Tete de Verdad Oculta todavía está incompleta. Yo me acuerdo que, bueno... Y al final llegaba la nave a buscar a... Porque al principio la Sigrid salía siempre con su wea. Aparecía la nave. ¿En serio? ¿En serio? Aparecía la nave, hermano. Aparecía la nave. Se llevaba a Rudolfi. Se llevaba a Rudolfi. ¿De verdad? ¿Qué estáis hablando? ¿Y por qué Rudolfi quería quedarse con plata si el güey era marciano? ¿Por qué no vi eso? Porque tenía motivación. ¿Por qué no sabía que era marciano? Sí, como que tenía amnesia. ¿Ya? Sí, sí, porque... algo así era, ¿no? Bueno. Perdí mucho tiempo viendo el 13, weón. ¿Viste, weón? Me había aprovechado de ver eso, sí, bro. Era como que tenía amnesia, él no se acordaba. Y a lo largo de los 80 capítulos, weón, bueno, empezaba, weón, a tener visión. Esas eran dos teleseries distintas, weón. Súper distintas, weón. No, pero así como que en mi cabeza, yo las recuerdo como que eran dos teleseries diferentes. Y no, de una no me acuerdo el nombre, nomás. Ah, pero es la misma, weón. Como que Borrón y Cuenta Nueva era la de la monja y la weón. Y había una wea de marcianos. Es la misma teleserie, pues, weón. Después estaba andando en el Mega, algo está cambiando, creo. Ah, sí. Buena canción, weón. ¿Que era el club? Sí, era el club, weón. Que alguien me diga cómo era. Trata de cantar. Me caen las hojas. Claro, weón. Gracias, tu amor. Pero que alguien me diga. Llegaba la nave y se llevaba a Rudolfo. ¿Qué pasaba con Sintonesi? Sintonesi, como el final de la teleserie terminaba con que llegaba la nave y todos se juntaban cerca de la nave. ¿En Machu Picchu? No, era en Serena, era en Serena, era en La Papa Chica. Era como en un lugar del valle y descubrían que al final que Jaime Gade no estaba muerto. ¿Porque era marciano? No, los marcianos lo habían salvado. Los marcianos salvaron a Jaime Badel. Bueno, voy a buscar en YouTube esa TV, quiero verlo. Está, la resubió TVN así como en HD. ¿En serio? Sí, bien. Sí, al suyo calera, pues, güey. Así es eso, pues. Borrón y Cuenta Nueva, pues. Bueno, sí, de alegría sexy. ¿Por eso era Borrón y Cuenta Nueva? Porque, sí, pues era, porque el weón se la había olvidado. Ese, bueno... ¿Cuánto había tenido así de alegría? Era joven igual, pues, veintitantos. Sí, o sea, como en su primera teleserie, así. Sí, pues. No, yo me acuerdo, la escena que me acuerdo es cuando la mina se saca la weá y es colorina. Y que se saca, como, el hábito. La monja colorina. Se saca el traje y es un extraterrestre. Es una extraterrestre. Sí, no me acuerdo. Sí, es que en ese tiempo estaba, TVN estaba a full con OVNI. Ese era un gran programa. Entonces, hombre, por eso quisieron apostar por la bola extraterrestre. Claro, pero no sé si daba... Ese era un programa. Ese era un programa, serio. O sea, era un programa. Fin, dejémoslo ahí. ¿En serio? No, bueno, ese era un programa en la tele. Ese fue dado. Sí, fue emitido. Se podía ver. Y después viene, en el 99. Nos vamos. No sé si te espero o no te espero. No, no, no, La Fiera. Yo vi La Fiera. Bueno. No, la Fiera, porque yo no la vi, weón. ¡Chao, Ren! Me acuerdo de la intro. El opening de la feria, de la feria. ¿Cómo es la teleserie de la feria? Ah, el tío. Suena, güey. Tío, como que quiere ir al baño con el fondo. El yo no sé por qué mi Dios tiene la contraseña de la fantasía de ¿Te acordás de esa, güey? ¿De qué? De la intro de la feria. Sí, pues obvio, era bacán, pues. Era como súper conceptual. Es que los openings de TVN, O sea, algunos openings puntuales de esa época de TVN estaban súper bien dirigidos, güey. Sí, era cuando Sabatini estaba a punto de que le dijeran, no sé, es que no hay plata para esa weá, güey. Claro. Yo me decía, ya, pero ¿cuánto tengo? ¿40 lucas? Dale, güey. ¿Qué pasó? Que le enchufe. Ah, no, está bien. Sí, no, güey. Sabatini, güey. Bueno, y le dirigía las teleseries a la señora. ¿Con quién estaba casado? La de Girona. Pues, ah. Ah, pero no, pero y esta acá, no. Pero no es porque sea mi mujer, ¿eh? No, pero si me actúa bien, pues. Pero que de roche, no la pongo, porque copyright. Por copyright. No, te viene, está brígido. A un amigo le suspendieron el canal. No, sí, no quería. Que de roche, ¿qué es este de roche? Ahí actúa ese weón. El Chivo. No será mucho de roche. No será mucho de roche. Cuando le hacen a cena. De eso me acuerdo, esa escena. Como su mujer le cocina así como un banquete. Claro. Y dice, pero que se esté de roche. Ah, pero Astro Castro. Astro Castro, gran valor. Ahí sería la Lynn Copenhagen, pues. Sí. Era la joyita. La loca se cambió de canal, pues bueno. Fue su primera televisión en TV, ¿no? Sí. Es el personaje de la joyita. La fiesta se trataba de que el estaba chavo. Creo que me acuerdo. Estaba... Lo prefacea con creo que me acuerdo. Y la cuenta entera. Estaba Chamorro, que era Luis Alarcón, que había prometido en el hecho de muerte de su mujer que él iba a casar a su primera hija, la Catalina Alarcón. No, la Claudia de Yola, que se llamaba Catalina. Ya. Y Catalina no se quería casar porque era todo así o más allá. Era la fiera, era la fiera, la feria, pues. Y estaba la Francisca Boden, que estaba enamorada y quería casarse. Entonces, la televisión en sí se trataba de los esfuerzos de Chamorro por... ¿Por querer casar a su hija? Claro, y la quería casar con... con... ¿El de Roche? No, con Francisco Reyes, que era... Ah, el Pacho Reyes. Que era el Echaurren. Echaurren, verdad. Oye, ¿quién era la contraparte? ¿Era este weón el cubano? No, porque cubano era hijo de... Ah, era hijo. Haciendo de chileno. La contraparte era un intento fallido de hacer el galán, el... Oh, ¿cómo se llama este actor, culiado? Es el año 99. Sí, el que hacía de... Deja buscarlo. Ese que... ¿Cuál es, güey? El que hacía de Fanta. ¿De qué? ¿Cómo se llama el personaje? No, es que me acuerdo, dije Fanta, el que... ¿Qué Fanta? El que hacía de Fanta en el archivo del Cardenal. ¡Ah! ¡Nada que ver! ¿Pero es el mismo actor? ¿El Fanta? No, güey, no, el archivo del Cardenal hacía del Fanta. Wey. Por eso, pero es el mismo actor. Ya, y para buscarlo. ¿Cómo se llama? ¿Sale en el póster? No sale en el póster. No, no, de hecho, no, cachapo, güey, el galán y no sale... Ah, Guillermo Reyes. ¿Cómo se llama este? El Erto Pantoja. Erto Pantoja. A ver, muéstrame. Erto Pantoja. Y ese weón era el... Ah, no sé quién es, weón. Era el galán de la wea. Era como el que se quería... con el que quería estar con Catalina. El triángulo, weón. Sí, el triángulo. Cualquiera, weón. ¿Cómo le fue a la fiera? ¿Todos la vieron, weón? Todos la vieron. ¿Qué era la fiera, weón? Menos yo, vi esa regla. Yo me acuerdo cuando fuimos a Chiloé con mi mamá, como el año siguiente, estaban todas las... Sí, el concejal. Las locaciones, weón. Y tenían fotos de cuando había el equipo de TVN. Era lo más cerca de estar en Hollywood. Esa weá ir como a Chiloé en esos años, y como estaban todas las locaciones y todavía, weón. Ah, claro. Y como muchos de los decorados eran, no sé, restaurantes reales y cosas así... Entraba y tenían cosas todavía de la novela. Puta, si nosotros la semana pasada fuimos a Franklin con mi señora wea y está todo la wea de la reina de Franklin. Sí, todavía, hay un galpón con un grandote que dice la reina. Es que renuevan estos weones. Está todo renovado. Y de hecho, donde está el departamento donde vivía yo antes, filmaron una teleserie y no me acuerdo cómo se llamaba. Y está bueno. Pintaron un montón de lugares. Qué bacán, bueno, por ejemplo, cuando hicieron Pampa Ilusión, igual arreglaron Humberstone. Chivo. Quedó todo ahí arreglado por la teleserie. Bueno, pues, weón. La raja. Sí, weón. Yes. Ahí nadando, platita. Pero imagínate, weón. La casa de Tic Tac todavía existe, ¿no? Sí, pero se cayó al terremoto. Entonces ya no está, weón. ¿Existe? Existió. Hay que la fui a ver antes del terremoto, así como, aquí está la casa de Tic Tac. Sí, está en la Quinta Normal. Qué buena. Vamos a tener que ir para allá, weón, con unos paraguas. O sea, que no se cayó entera, se cayó como la torre que había por un lado, se desarmó. Ay, pero la weá todavía. Sí, güey, de hecho tú vas ahí te escribes así como, Max, te amo, y pues tienes eso. Oye, ¿la piedra de la arena en el primer semestre? Yo iba a escribirle así como, Pérez Banen, Valis Callam. Eric Pérez, culiado. Tu mamá es Banen, güey. Pancho Pérez, güey. ¿Qué es esa weá, no? Que se Pérez Banen es Pérez Banen, sus dos apellidos, y él los junta. Pero según él, es porque es para rendirle homenaje a su mamá. Sale, conchetumadre, porque Francisco Pérez no lo habría contratado a nadie. Por eso te pusiste Pérez Banen, weón. Por eso, porque era la época de los cuicos en las bueno, todavía. Los cuicos en las teleseries, pues, weón. Pero es, me cae mal, weón. Y él no encontró tan buen actor. Y sus afiches de vino son horribles. Son como afiches de teleseries malas de Netflix. De vera, botar en metro, weón. Muy poca ganas de tomar vino cuando veo. Sale con su cara, weón. Con su cara de no tomo vino, weón. No se como a que la era copa. Mal. Así como, sí, loco. Como oliendo a un peo así. Como a quesillo, weón. Sí, al otro lado estaba. Está picado. Al otro lado estaba. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Oh, el afiche, weón. Qué weón. Buena, en serio, weón. Esa era buena. El otro día vimos el primer capítulo. No, después te creí cero. El entusiasmo, qué buena teleserie. Oye, pero es que bueno, ahí aparece Pablo Llena de nuevo, pues, crimen, porque parte al tiro en los 80, toda la onda, ¿caché? Y estaba, y eran unos cuicos, obvio, cuicos que van al a una parte del sur, no recuerdo cuál, creo que era por Puerto Vara, no sé, pero era como un camping, ¿caché? Y van como de gira estudio, y ahí está el personaje de la contador, no recuerdo su nombre. Pero estaban los grandes enemigos, el Axel Schumacher, que era el Coque, y la Sarita Mellafe. Bueno, sorry que te interrumpa, pero el otro protagonista en el afiche tiene una cara de aburrido, el weón. Ese era el Romeo Singer. Ese fue el primer protagónico del weón y último. Y último. Pero sí, el tagline es, 12 años después, nada es igual. Oye, que no, han pasado 12 años. ¿Cómo se llama la...? También se acabó la dictadura de partido. También la Úrsula... Úrsula Astenberg. Se llama la protagonista, que era la Diente de Oro. Que era la que le hicieron el crimen... Cuando el Schumacher se la quiere violar. Weón, el ministro se la trata de violar, weón. Heavy. Y el plata en los semáforos. Sí, pues. Ahora. ¿Quién pide plata en los semáforos? La Úrsula Astenberg. ¿Y por qué? La vida, la pasta base. Luciano Cruzcoque. Canal 13. Eso causa pesar a Luciano Cruzcoque. Eso causa que te trate de violar Cruzcoque, weón. Puta, weón. No, y el primer capítulo es heavy, weón. Porque pasa eso, pues, en los 80. Como estaba ambientado en los 80, la Diente de Oro, que era el personaje de la Úrsula Astenberg, era la hija del dueño del camping. Es cuando también no encontró ninguna otra imagen que valga la pena de fuera de control. Es la ficha haciendo esto todo el rato. No había nada además, mejor. Además, te imaginas esa teleserie, weón. Tú alusionas, o sea, Vecchiola, pero así como abajo sale Ella, así una foto. Sí, es que como que los protagónicos así full eran los malos, porque era el Cruzcoque, que era el Axel Schumacher, y la Sarita Mellafe, que era la ministra de Cultura. Por ese lado, weón, chulo que sean los malos los protagonistas, weón. Sí, tienen una weón sí, aparte pasante, que eran malos, weón. Igual así, violar y la weón. Tratan de más de violar a la loca, no hay que weón, heavy. Y bueno, y en ese intento de violación se incendia donde la estaban acosando y ahí se quema la Úrsula Astenberg. Donde ahí jura venganza. Y le pegan contra, un tiro, güey. Pero por accidente. Sí, güey. Civil, güey. No, güey, bueno, el primer que viene es un paso crimen. Le pegan y disparan, la queman, hombro, la violan. Güey. Ahí Yane empezó a tirar teleseries más bélicas, fuga. Ahí empezó literal, a tirarse, güey, qué güey. Sí, me hace súper rudo, güey. Y no me vuelve a vengarse. Y ochentero rudo. ¿Qué más? Los cuentos de la cripta. Y después, claro, aparece como ella se quema, la Úrsula Astenberg, pasan 12 años y ella decide tomar venganza. ¿Quién cometió esa bromita o acoso del Cruzcoque? Se quiere vengar con ellos, güey. ¿Cómo se venga? Puta. Empieza a destruir la vida. Pasan como 80 capítulos. Para que ella se venga, porque eso se hace muy latero, igual en la TLC, porque ella podría haber vuelto, hola, volví, me va a vengar, pum, pum, chao. No, tienen que estirar la web. Entonces como que estira, voy a preparar algo, pero no lo voy a contar. Y toda la TLC es así todo el rato. Voy a hacer algo, pero todavía no lo voy a contar. 80 capítulos después, lo lleva al mismo lugar donde fue el accidente. Cuba. Y los mata. Y los quiere matar, pero no los mata, porque se pone a llorar. y se vuelve loca y termina un psiquiátrico. Y le saca una demanda. Así, toma, ahí está la demanda. Mira, weón. Le pone una demanda, weón. Fue muy malo, weón. ¿En serio? Terminó muy mal esa demanda. Le pone una demanda, si lo vimos el otro día, weón. Ah, oh, weón, qué rico. Como que dice, esta es una copia de las demandas que les voy a chantar. Y la ministra dice, tu demanda vale pico, weón. Es como, obvio, como amiga, weón. Como que, loco, casi te violamos, te pegamos un tiro, matamos a tu papá en un incendio y tú nos demandáis. Me paso por la raja tu weá demanda, weón. Claro. Han pasado 12 años, weón. Bueno, es medio símbolo del capitalismo, weón. Porque sí, al final ganan los cuicos, weón. Y quien, la pobre, se vuelve loca, weón. Bien plata en el micro, en la calle, weón. Bien plata en la calle, weón. Literal. Sí. ¿Cachai? Porque se metió en el personaje. La claro. Weón. Actriz de método. Actriz de método. Teo, corta tu hueveo, por favor. No, sí, weón. Buena rima. Oye, entramos en el último, o sea, en la cola final de la década de los 90. Por el lado de TVN tenemos a Aquelarre. Ah, mi tierra linda. Mujer hermosa. Ahí ya cuando empieza a ganar TVN. Chico, le ganó grande. El segundo bloque. Bueno. Y ahí es como un cuarteto amoroso, ¿no? No, más o menos. No sé, como que poder, o sea, bueno. Ahí estaba como, la como cosita, la estaba barba. Metido en el cine como otro rollo. No. Lo que es la serie de alegría. Con Álvaro Rudolfi. Álvaro Rudolfi y el Álvaro Escobar. Ahí sale el toro Mardonio, ¿no? Sí, es un toro enamorado de. Ahí está, pero hermano. Yo tendría cuidado, pero hermano. Vaya, sí, para que haya pase, güey. No, la weá, Roberto, güey. Pero si para que haya, pues. Tenía un toro, güey. Sí, era buen personaje. El actor, el pequeño. Sí, no, si el problema es él, güey. Si el problema es él. El problema siempre es él. Sí. Oye, la trama era rara, güey. Bueno, se trataba de un pueblo donde no había mujeres. O sea, no había. Solo había mujeres. Y tenían nombre de hombre. Eduarda. Era como ese Roberta. Libro de. ¿De quién es el libro? Estaba basado en un libro. De las. No sé qué libro. Como 100 años lejanos. Sí. 100 años sin mujeres. Que hay una. Hay un. Que es de un autor. Bueno, súper letrado. De un autor bastante latinoamericano conocido. Que es donde los nombres son tan influenciados. O sea, está basada en esa weá y los nombres son sacados de ahí. Todos los hijos que tenía la. ¿Cómo se llamaba la nana de la familia de las mujeres que tenía? ¿Tú te acordás? ¿Cómo se llamaba? La Jimena Riga. Sí, tenía un nombre así como. ¿Ponza? Es como la casa de Bernarda Alba. Esa, ¿viste? Esa era la weá. O sea, de la Lorca. Gracias. Gabriel García Lorca. Y la hija. Federico García Lorca. Federico García Lorca. ¿Cachai? Y. Tenían puros nombres de hombres. Sí. ¿Cachai? Eduarda. La Eduarda. La Eduarda la cojita. Sí, bueno. Y está actuando la coja, ¿verdad? Que había una coja. La coja. Y la coja por aquí. Y estaban las santiaguinas que se. Estaba la Mónica Godoy que se hacía pasar por cuica, ¿o no? Se hacía pasar por periodista. Por periodista, eso era, por periodista. Pero era la casi lo mismo. ¿Ah? No, cuica. No, temporera. Claro. Era temporera y se hacía pasar por periodista. Y. La mala era la Coca Guasín. La Coca Guasín. Que tenía como una hueá de perfume, güey. Que hacía que no nacieran las mujeres. Es que la flor culiada que salía la media al año. Era la culpable de que solamente nacieran mujeres. Vimos la escena de la flor y era digital, pues, güey. Cuando la flor florece, era digital, pues, güey. Era el pico. Pero era así, pues. Así como. Entonces, ahí, mis impuestos están siendo bien utilizados, güey. Totalmente, güey. Me gusta esa novela, güey. ¿Tú la viste entera? Sí, me acuerdo parcialmente de la trama, man, pero el me gustaba la weá, como el final, lo encontraba. A esa le fue el bien. Que era poco, era, sí, pues esa era, fue la que le quitó el quinto, weón. Le quitó ya el segundo. Cerro Alegre. Valparaíso. Fue como buena canción. Cuando te viene dijo ya. Tama. Fue como Cerro Alegre fue como mala. No sé qué. Sí. Ahí es donde Zabaleta se da un beso con. Sí, pues el beso del mejor eterno, pues. Con la Pancha Merino. Oh, demasiadas cosas malas en eso, weón. No era tan buena, weón. Tenía buen opening, sí, weón. Buen opening. Buena canción. Opening. Sí, buen opening. Rescatable eso. Sí. ¿Cerro Alegre? Sí, buen opening, weón. Con Llevas con Celo. Sinceramente, tampoco recuerdo el conflicto de esa teleserie. Yo no la vi. Conflicto que salía Pancha Merino, weón. Pues y Zabaleta, weón. Y esta cabra, por la de Soltero otra vez, weón. Oh. Ah, sí, pues era la Heidi. Para la Heidi. Está enamorado de Zabaleta. Isabeleta como que era el Fleitongo, porque también hacía personajes Fleitongo. Salía Papascuñar. Y la Pancha, sí, Merino era la, era, era la Flaite. Sí, se llama Heidi. Y Papascuñar era la Flaite. Sí. Sí. Uy, se morena. Súper. La rubia, la ese era como el triángulo de... El triángulo de roler. Qué asco, está todo mal. Me imagino que Isabeleta se quedaba con la Heidi, ¿no? Huele no, se quedaba con... Toda esa weá. Ah, había escala. Todo ese asco, culiado. Había escala social. Había escala social. No, si siempre era el pobre con el rico, la rica, el pobre... Como esa mesa de guionistas, la que dijeron, tiene Triángulo Amoroso, Pancha Merino, Papascuñar, Zabaleta. ¡Ah! Bueno, weón, pues, loco, weón. Y ahí la Papascuñar se quedó, pues, weón. De hecho, al año siguiente se hizo Piel Canela y apareció el Vicuña. Y le fue súper bien. Ya, y Vicuña bien, por último. Bien, muy bien, Vicuña. Bueno, esa es la que tú veías, ya también dijiste, pues, la Pauli veía esa huevo y la cortaron. Digo, pues. Le cortaron 30 capítulos. La dura. Qué sí, bacán, weón. Ahí es donde empieza el declive de Canal 13. Ahí sí, ahí cagó. Yo me fui esa weá peleó con Romané, pues. Peleó con Romané. Romané, pff, lejos, Romané la mejor tercera del mundo. Pero fue la primera vez, perdón, que me meto. No, métete nomás, pues. Fue la primera vez que se escuchó en teleserie de cuñas de actores diciendo, nos da mucha pena, como ellos exponiendo que la industria se apaga en un canal. Ah, sí. Eso fue como que sacaron la teleserie. Sí, pues. Y Santiago City, weón. Sí. Ah, pero es que el Mega no existía. Sí. Pues. Rosabela no era buena. A todo dar. Y a todo dar. Es que Rosabela fue como, oh, weón, un sí, tercer po. Competidor. Y después, no, en verdad no. Claro, esas mujeres. Sí, weón, oh, no. ¿Cómo ceja? Cuando Berta Lazala se casa con el ciego. Sí, Rodrigo Bastidas. Cuando Berta Lazala era protagonista de teleserie. ¿Quién es ella, weón? La actriz. Ícono del Mega, weón. Sí. Oye, ¿tú sabías que... No sé, creo que me lo contaste tu fono, güey. De que Santiago City la dirigió Elvio Soto. Sí, po. ¿Caché quién es Elvio Soto? Gran director chileno. Elvio Soto es como uno... es como el de los directores más importantes de cine chileno, güey. Sí, y que para la dictadura se... Se fue para lo France. Mandaron de vacaciones. Y volvió a Chile, ya muy mayor. Volvió como a hacer clases. Fue director de la ARSI. Él fue director de Calicia Sangriento. Una muy claro. buena película chilena. La película sobre la guerra del Pacífico. Y donde muestra como la realidad de que, oye, acá estamos puro hueando, esta weá son negocios y toda la weá. Buena esa película. Y ahí muestra como el cuestionamiento de los militares, de que no están haciendo algo por patria, sino que están como cuidando de la espalda a los empresarios. Ah, perfecto. Es súper buena esa película. Es súper bueno él, weón. Sí, pero censurada, bueno, obviamente. Le fue mal. O sea, a los cineastas que son directores de tele les va mal, como la teleserie hippie. Era muy lenta. Sí, verdad, hippie. La weá, bueno, es que Elvio Soto volvió a hacer clase y todo eso. Bueno, y su regreso a la dirección fue claro. Santiago City, pues, puta la weá. Y fracaso y murió, güey. Murió de muerte, de falleció verdad. Falleció él. Sí, falleció. Se fue. No, se apagó. Sí, pues. Sí, no. Como weón. Volví no, a mi no patria. De nada. Vine a fracasar. Era sí, toda una mentira. Eso, sí, ganó Pinochet. Crepúsculo lamentable, güey. Claro. Elvio Soto debería haber dirigido Romané, güey. Imagínate, weón, esa weá, weón. El opening de Romané dirigido por Elvio Soto, weón. O sea, va a haber sido maravillosa, weón. Bueno, en el 2000 viene Romané, weón. Y viene la cuestión de los gitanos, weón. La weá de. El mundo gypsy. Usted, yo vi Romané. ¿No viste Romané? Sí, gypsy King, por lo. ¿Te acuerdas que hablamos de...? El opening de Romané, esto me lo dijo Paulina, no sé qué veracidad hay detrás de esto, lo compuso el marido de Perla. ¿De verdad? Chucha. Me lo dijo la Pauli. Mi fuente es Paulina Rojas, weón. El Mezquía de Real. Claro, weón, del Real Perja, weón. Chichaki. Se hizo en Mejillones, weón, en tierra. Está basado en una obra de teatro que yo vi. En Mejillones está... hay una estatua que me conmemora... ¿De qué se trata la obra de teatro? Y de hecho, por ejemplo... Se trata de una vieja, una loca que cuando es joven... la expulsan del pueblo porque... tiene como un... El weón con el que tiene un romance, que es como Rafael Domínguez. Que el weón más importante del pueblo. ¡Maldigo el nombre de Rafael, querido! ¡Maldigo el nombre de Rafael Domínguez! Dice que está puro gobierno, entonces la expulsa difamándola. Entonces la loca se va y es pobre y no tiene nada y la manda con su hija por fuera. Y la loca se hace millonaria. Se forró. Vuelve. Y vuelve. Y el pueblo está en la caca. Está en la caca y este weón sigue siendo igual el weón más importante. Y le dice: y la no le puede pagar todo. ¡Mala, weón! Si usted. Se lo pitea. Y bueno, y la obra de teatro en sí se basa en los personajes de la obra, cada uno exponiendo las razones por qué serían capaces de matar al loco. Esa weá me suena que la he visto también, loco, weón. Es que dice, como en un montaje del Arcias. Sí, bueno, la obra de teatro del. Era el egreso de tu hermana. Ah, sí lo vi, weón. Pero ofrece plata, ¿o no? Sí, ofrece plata. Sí, sí lo vi. Todos los weones como que se. ¡Javi Domínguez! Claro que si tú expresan de por qué van a hacerlo, y al final como que nadie lo hace, weón. No, pero al final termina con el loco. No, porque está asustado. El loco en la obra de teatro, el loco termina exponiéndose al pueblo. Sí, po. Así como, mátenme. Sí, po. Y la loca atrás como que dice, ay, que... Y como que se pone... O sea, es en la... Ella lo hizo de la ventana, me acuerdo. Y ahí como que se deja como... Se deja como abierto al final, po. Bueno. De la obra. ¿Se sabe si muere o no muere? No se sabe, en la obra de teatro. Claro, la obra. Entonces esta obra de teatro la pescan... Vicente con Carrasco. ¿Y no está el duelo de cuchillos? Y la transforman en la misma volada, así como que vuelve esta gitana con mucha plata. Mejillones están todos en la caca. Y le dice: si matan a Rafael Domínguez, el día que muera Rafael Domínguez, yo les voy a pagar las deudas a todos. Y el pueblo, como que Rafael Domínguez empieza a tener como una sucedida de accidente y se empieza a perseguir porque pone nervioso. Sí, porque tiene el escudero, que es el Neto Castellana. Ahí, y en el pueblo están re mal realmente, güey. Sí, están en la caca, güey. Ya, pero el arco de Drago es original, pues. Sí, el arco de Drago. A mí me gustaba Drago, güey. O sea, Romané como que pegó caleta en mi curso del colegio que Drago se convirtió como en un verbo, güey. ¿Pero qué? Cuando te ponís Drago y güey, así como te quedás con el vuelto. Pero Drago así al final. Así como robándote, güey. Ay, ya, no me tragué, güey. Drago al final como que se quería cagar a Drago quería ahí. Quedarse con el... Quería ser el rey de los gitanos, fuen. Quería cagarse a Melquiades. Chivo. Claro. Quería quedarse con el puesto de Melquiades, fuen. Tito, interpretado por Tito Melquiades, para quien no sabe. Melquiades. Obviamente. Sí, no. Sí. ¿Qué me importa a mí? ¡Vayan sabias! Pero Milenka. Pero está el personaje de Alfredo Castro que era como apostador. Era apostador, sí. Que apostaba, el Lazo de California, California, ese era, ¿cómo se llama el hijo? Lazo de California. El hijo Perham. Perham y Lazo. Perham. De hecho, la estatua que te comentaba recién es de ellos dos. Ah, güey. Es de Lazo y de Perham, California. Y la estatua en Mejillón. De Lazo, California. Sí, y todavía está el ¿cómo se llama la estación de benzina? Todavía está ahí en Mejillones, porque eso fue recreado, porque en Mejillones obviamente no había. Entonces lo recrearon y dejaron ahí como hasta así. Qué bacán, loco. ¿Mm? Y ahora ahí se fuma pasta. Y ahora, obvio. Obvio. Como en todo, como en la como casa de TikTok. ¿Qué me importa a mí? ¡Váyanse a la mierda! Oye, no me voy a apurar, pero apurémonos. Sí. Después viene, bueno, el triunfo... De TVN. De TVN, pues, ¿cachai? De viene, no sé, pues. Santo Ladrón. Pampa Ilusión. Amores de Mercado. Y el Circo Las Montini. Ya ahí como para cerrar un poco. Porque de ahí viene. De esas tres, yo creo que la mejor cita. La mejor, no mejor cita, la mejor, Pampa Ilusión, weón. No, weón. Ah, la mejor teleserie. De esas tres. Ya. Sí, pues. Porque, bueno. Amores de Mercado. Davio, así como Amores de Mercado. Todo Chile, bro. Literalmente sí, todo Chile. Sí, no, a gusto personal digo. Creo que la mejor de esas tres, Pampa Ilusión. Bueno, y esa fue la tercera que más vendió afuera, pues, weón. ¿Amores de Mercado? Sí, pues. Sí. Es la que logró más remakes. ¿Cachai? Afuera. ¿Y cómo se llaman los Romané y Amores de Mercado? Yo me acuerdo que vi unos capítulos de un remake mexicano que se llama como Gitanas, una wea así. No me da. Gitanas. No me digas. Era super no había cachado. El casting era súper distinto, eran como puras minas rubias y hueones rubios. Pero es que era como de Televisa, po, sí, era como todo de Mastora Mino. Sí, todo, hasta, de, hasta el cura Juan era Mino. Así como musculoso. Juan, tú deberías ser un cosplay de cura Juan, weón. No era bueno eso. Ese es el problema de esta teleserie, porque al final como que todos son minos, pues, weón. Mino también, y mina. No, pero acá no, pues. Pero aquí teníamos. O sea, ahora digo. Al cura Juan musculoso. De hecho, ese es el problema de las teleseries de Televisa, donde todos son como el Cruz, no Cruz Cruz, como el de la Fuente. Claro. Todos como Cristian de la Fuente. Y es como, ahora viene el pedo del pueblo. Y viene Cristian de la Fuente y digo, ahí claro, está el polera. Yo me identifico con el feo del pueblo, pero del pueblo en las teleseries de las teleseries de México. Claro. Y las minas también son todas. Que sí, pues ahí viene la operada. Sí, todas modelo. Ahí viene la Virgen y es como, weón. Claro. Anda loco, terrible slap, weón. Nada que ver, pues, amigo. Sí, pues de hecho, y aparte, como que el arte es súper, como, no sé, ficticio, por decirlo de alguna forma. Como que las gitanas de Romané eran gitanas, todo, como las que veía en la calle, pues, weón. Sí. Pero estas minas eran como. Cogerla. Buscáis disfraz de gitana en Amazon y te sale la weá como está vestida la mina. Sebastián. Como con hartas monedas en todas partes, ¿cachai? Claro. Con esos cintillos, como un cosplay de gitana. No, sí, es, no es una gitana, pues, weón. Claro, weón. Buena romaní, weón. Buena teleserie, weón. Era buena. Oye, ¿y en el 13 qué dieron en esa época? ¿Alguien se acuerda? No, yo me fui al TVN. Aquí yo dije, aquí ya el pelado lo escribió aquí y yo la verdad no me acordaba de sabor Corazón Pirata, Sabor a Ti, Piel Canela, Buen Partido. Nah, ahora no. Me acordé que de acuerdo los veía así como en la propaganda y nadie la... Sabor a Ti, Carolina Faich, ¿no? Sí, po. Esa fue la última teleserie. La última teleserie antes de fallecer y en el canal de mierda que le fue como la mierda. El Biosoto, pues bueno. Yo creo que esa fue como que los del 13 se trajeron a los del 7 así como sí, para se fueron pasaba. Con, ya, claro. Así como, ya, fueron negociando. Gastemos plata. La mejor Sabor a Ti. ¿Te gustaba? Era como adolescente. O sea, como que los adolescentes la disfrutaban mucho. Ya, claro. Porque era como mucha esa tensión sexual que es como media soft porn. Ya, claro. Alto toqueteo para las 8 de la noche. Digamos. Si igual tenía como algo erótico. Pero no era calentón, era como... Ya, como ya. Nice, aparte claro. Que aplastaba y uva y como y que todo eso. Muy... Era sobre un viñedo. Sí, pues. Sí, pues. Ah, no era, idea, era muy sexual, sí, es verdad eso. Y muy surrealista. Mm. O sea, viste que como echaban vapor a las uvas, el vino era especial. Sí, pues, y hay gente sudada con el calor. Ah, pues sí. Su madre. Vamos a ver, eso. Me la perdí. Francisca. Pongamos ahora a ti. Pongamos ahora a ti de fondo. Sabor a Ti con Carolina Faich y el puta, se me olvida siempre el nombre, el conductor de rojo. Escobar. No, Cruzcoque. ¿Y Cruzcoque? Martín Cárcamo. Ay, Escobar. Escobar era el penca, el guan que no quedaba con la mina. Cruzcoque quedaba con el Cruzcoque. ¿Quién elige a Cruzcoque, weón? Yo creo que Cruzcoque, conociendo su historia posterior, de haber tenido poder político en el canal, pues, güey. Sí, pero yo voy a ser el protagonista. Yo soy el galán. Yo me quedo con la mina. Yo, pero, que no toque guitarra. No, yo. Ah, ya, güey. Escríbele la weá. Ahí se fue, ahí perdió y dijo, mejor me voy a TVN. A hacer. Amor en el caos. Voy a ser el malo. Voy a ser el malo, pero el mejor malo de todos. Sí, pues. Claro, le va mejor. Qué bien, güey. Creo que el ser malo le quedó bien a Cruzcoque. En una serie. Tiene cara de galán. Tiene cara de galán. Tiene cara de galán. En una serie de Diablo. ¿Cuál serie de Diablo? En Pecadores. Era el Diablo. Ahí salía Benjamín Vicuña, no sé. Sí. Salía como un. Pero era como. Sí, era como un ladrón. Un ladrón. Por los pueblos. Y se disfrazaba. Sí, pues tafa. Oye, después de todo esto, ya llegando al 2003, y el 13 dijo: voy a dejarla cagar. Hicieron Machos. Pero no evitando las historias de los cuicos, porque los machos es una familia cuica. Sí. Oye, pero el apellido Mercader. Que seguir su linaje. Los Mercader. ¿Alguien vio Machos? ¿Todos vieron Machos? No, yo vi Puerta Adentro, de TVN. ¡Qué disidente el Bond, weón! Es que es muy fiel. Sí, yo creo que va a seguir viendo esta weá. Vaya, ¿no? Seguir viendo TVN. Yo caí en el pito. Era el paraguas. Viendo brujo. Ahí abandonaste. No pudiste escapar del paraguas. Claro. Abandonaste la tele para que. Yo la última teleserie que vi fue Machos. O sea, porque dejé de ver teleseries por mucho tiempo. De hecho, no vi Romané, no vi Pampelusión, no vi ni nada. Volviste con Macho. Volví y dije, ah, voy a ver Macho, porque como que le han hecho harta publicidad, de qué se trata. Y era como interesante, pero hasta la primera parte nomás. Porque después tuvo una segunda parte esa weá. Era serio? Como, sí, pues Machos, Macho, el regreso. O la comedia, o la weá que sea, pero... La pero wea... Machos Gold abarcaba solamente la primera parte, weón. No sé, weón. ¿Machos Gold? Machos, la segunda parte era cuando llegaba la hija. ¿Es que había una hija? No tenía idea. ¿Había una hija? Sí, pues, de hecho, si se acuerdan, creo que no se acuerdan, sí, no. En el afiche nuevo salían unos ojos arriba. Esos ojos que salían eran los de la hija. De la hija. Nunca vi esa weá. Que el viejo mercader tenía una única mujer que era esta niña, con otra mujer. Con una prostituta, parece. Mira. Que era, obviamente. En mi casa siguieron viendo Puerta Adentro. Y yo me acuerdo que se me pegó el tema. Sí. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle. Bueno, y ahí vimos el debut de este weón, actor de mierda. El Manguera, weón. Oh. Ah, sí, pues ahí fue. ¿Están todas las chicas vueltas locas con...? Sí, pues con... ¿Cómo se llame? El... No, Cristian Valenzuela. No, vale. Es Cristian. No, no. Vale, pero Francisco Valenzuela. Valenzuela, no. Es Valenzuela. Diego. Weón, no me acuerdo del nombre de ese weón. Valenzuela. Valenzuela. Gonzalo Valenzuela. Gonzalo Valenzuela. El Manguera. El Manguera. Estaba el Diego Muñoz. Ahí. Zabaleta, obvio. Estaba el gay, weón. Brown. Felipe Brown. Felipe Brown. Leo Salinas. Que un amigo, según él se parece. En su mente, sí. Al gay. Claro, bueno, se parece al gay. Eso fue interesante de mostrar como a un personaje gay que no fuera caricaturesco ni nada. Claro, que no fuera así como el típico loca de Mona. Yo me acuerdo que en esa época como que el 13 se había descartuchado caleta porque estaban dando Betty la Fea. Y ya casi al final de Betty la Fea, cuando ella ya no era fea. Tenía como relaciones sexuales con el jefe, que era como el weón que le gustaba, y te lo mostraban en sombras, como en un juego de sombras chinas, te mostraban a los weones tirando, pues, teniendo relaciones, pues, y el 13 lo mostró, pues, sí, pues, pero era pues, claro, siendo misionero, pues, upa, tipo, ay, como con un tema así, y me acuerdo que hubo polémica por esa weá, pues, y eso fue como tarteando la editorial del 13, ¿cachai? Y al año siguiente, pero quizás muy poco tiempo después, sale macho, ¿pú? Y con ese homosexuales. No era, con homosexuales. ¿No era católico ya? No, ya no era católico. ¿Qué? Eso estamos hablando en el 2003. Ahí donde se cambió, donde le compraron la... Cuando se cambió el logo. Y pasó a ser... Sí, claro. 13 y salió así, y se puse arriba. Ahí se lanzaron. Ahí llamaron de nuevo a Illanes, pues, con machos y machos de Illanes. Sí, porque y obviamente Illanes, quería hablar de gay porque era su oportunidad. Sí, pues, sí. ¿Gay, Pablo? ¿Ah? ¿Gay, sí. Pablo? Ah, mira, qué bien. Sí, y trajo el 13. Claro, se iban a soltar. Reprimido para el hoyo. Todo caso, weón. Está bien igual, weón. Está bien, weón. Y después salió... ¿Qué salió después de macho? Gato y tuerca. No, eso fue el 2005. No, después salió Bruja, esa weá. Sí, que trataban de jugar con lo mismo. Sí. Pero también le fue mal, weón. Yo me acuerdo yo me acuerdo que en esa época yo empecé a caer en las televisiones nocturnas porque empezó Ídolo. A mí Ídolo me encantó, me encantaba. Y ahí yo estaba perdido. Pero sabes que TVN también tenía la 16, pues, weón. Sí, la tarde. La serie de la tarde y de la noche. Eso comenzó el año 2003 también. Sí. Oye, yo me acuerdo. Terminó. Yo empecé con... Primero lo que empezó, primero TVN, fue con una argentina que se llamaba Resistiré. Fue la mierda. Llegaba como a carretear y estaban dando Resistiré. Y fue sí, unos amigos la veían. Y fue como... y yo así. Y después estaban Ídolos y de ahí empecé a caer. Y después ya no veía hasta nada. Hasta hoy. Después de que vio Los Negros y salió. Y dijo, no, está bueno, puedo más. No puedo más, está bueno. La fantasía está tomando mi vida. Sí. Y no era súper buena, loco, weón. ¿Cómo se llama ese actor? El malo de Pacto de Sangre, weón. El malo de Pacto de Sangre. El que salía en Ídolo, por favor. Álvaro Espinosa. Álvaro Espinosa. Que hablaba solo. Hablaba solo y jalaba caleta. Me voy a vengar. Que aparecía la Luz Valdivieso a cada rato en pelota. Sí, weón. Y a la... Yo estaba así como... Salió la Dillerola en pelota, weón. Sí, weón. Sí, no, la weón era... aprovechar. Ese weón se follaba a su esposa, que era la de la Secal. Y a la... Y a la madrastra. Que aparecía era... de la Secal en pelota también. Loco, si se fue portada de diario así como... A de la Secal es penetrada verdaderamente en esa polémica escena de Ídolos. Y yo saliendo del colegio así... Oh, tengo que ver esta weón, hermano. Uno perdió la masturbación en cine, claro, cine premium en uno con la mea pera ahí esperando que en el ISAT dieran algo, weón, y en la televisión abierta, weón, te pueden pegar los medios escopetazos, weón, viendo la novela, weón. Oye, voy a... con Adela Secal, Adela Secal. Antes de que hablemos de las muertes importantes de las teleseries, quiero que hablemos de la encuesta, weón. Ah, sí, porque se hizo una encuesta. Pues. Nosotros cuando partimos con este tema hicimos una encuesta para el público del programa y que para determinar cuál es la mejor teleserie de la historia. Oh, yo no voté. Pero quizás antes podríamos ir las nuestras. Pues. Así que ya hagamos, me parece una buena idea. Partamos como lo hemos hecho todo este rato con este, por favor. ¿Cuál es su teleserie favorita? ¿Chilena, sí? Sí, mira, yo creo de que... De esa época. Avenida Brasil. Debo reconocer que Gata y Tuerca. Yo lo voy a dividir en dos conceptos. Una, el que a mí me gustó, como que la pasé bien y la disfruté mucho, fue Adrenalina. Ya, perfecto, sí. Y que si me preguntan cuál es la mejor, Romané. Por un tema así como global, de cómo está hecha la teleserie y todo. Claro, como producto. Como producto, la mejor teleserie es Romané, y la que me gustó mucho, la que la pasé mejor, fue Adrenalina. Perfecto. Romané, no tengo más... Nada más que decir. Nada más que decir. Sí, yo creo que Romané, weón. ¿Cómo crees o es? No, o sea, sí. Romané. Mira, mi voto va para Romané, weón. Mi voto es para Romané. En todos los aspectos, man. Creo que es superior a todo lo que se ha hecho. Bueno, mi voto no es muy oculto, en verdad, pero es su pupila. Creo que yo soy más viejito. Toda la noche mi amor lloró, weón. Es que esto es buena desde el opening hasta la muerte de Valdivieso. Es completo. No hay momentos malos de ese. No hay relleno. Sí, po, no tiene relleno su cupida. ¿Qué me importa a mí? Y Tito Noguera, yo creo que es uno de sus mejores papeles. Siendo Tito Noguera siempre en todos sus papeles. Pero este es el menos Tito Noguera de sus papeles. Me da risa porque tiene conflictos que para esa época como que no existían. Era así como se llevaba mal con sus hijos, ¿cachai? Y como que el buen estaba atormentado por esa hueá. Y tenía todo un rollo con su ex mujer que se había ido. Era una buena teleserie, pues. Era una muy buena teleserie. Sí, en Romané no sé si Melquiades destacaba tanto. Pero que el arco de la Digirolamo era bacán. Lo que pasa es que también, por ejemplo, su cupita era más cómica, weón. Entonces igual eso era atractivo. Y la música también. Y era para más sí, cámaros. Bueno, el burro tenía la música de Los Miserables, pues. Sí, weón. Creo que Romané era más adulta. Es más adulta. Sí, era más drama, era un drama, era la gran epopeya dramática. Es que por eso, lo que te digo, que creo que Romané tenía unos arcos así dramáticos súper buenos, ¿cachai? Sí, weón. Partiendo con así, ¡maldigo! Ahí, ¿cachai? Como que partidito así, ¡oh, weón! Así. Estaban ofreciendo plata para matar a ese loco, ¿cachai? Y te metís, pues, weón. Su cupida era más liviana, pues, weón. Sí. Chico, tenía grandes. Y más mágica, pues. Sí, exacto. Un weón se quería tirar a las deltas de la iglesia, y la iglesia medía 10 metros, pues, weón. Se veía súper muerto, pues, weón. Claro. Y Romané, claro, también un tema social, el hecho de que uno veía al pueblo gitano muy lejano también, pues, como algo así como... Ah, uno lo veía como los guanes que están, por lo menos en Serena, los guanes que están en la plaza robando niños. Por ejemplo, esa era como la... En Antofa, de donde soy yo, ¿cachai? Hay mucha comunidad gitana, ¿cachai? Por eso que también se hizo en esa zona, pero no se hizo en Antofagasta porque obviamente es caro, ¿cachai? Se fueron para Mejillones y estaban más tranquilos haciendo la hueá, porque Mejillones está al lado de Antofa, ¿cachai? Pero, por ejemplo, la pelea final es ahí en la portada de Antofa. Ah, de Antofa, pues, sí, ¿cachai? Bueno. Ahí, clásico de Antofa, ir para allá en la portada, ¿cachai? Vamos luego al final, güey. Me quiero decir... Sí, está duelo a muerte con cuchillos. Sí, ¿eh? Quiero... Voy a mostrarle a los chiquillos aquí... Tírale los tres más votados. Pues, eso voy a hacer. Voy a tratar de mostrarlo en pantalla. Voy a hacer todo lo posible para mostrarlo en pantalla. Pusiste todas, me imagino. Sí, se ha puesto civil la encuesta. ¿Villanápolis también está? Nada de Mega, desafortunadamente. ¿Rosabela está? Vivir. ¿Tú de verdad ves la del Mega? Vivir con yo vi a Rosabela, muy buena. La otra, Viola Nápolis. No, Villa Nápolis. Ah, 13 años. Viola, ¿qué weá? Viola Nápolis. El palabreo, Viola Nápolis. Viola Nápolis. Protagonizada por Cruz Coque. Upa. Kulkoke y Galán. Ahí, anticipando cosas del Valabreu. Oye, el Val, qué mal, güey. Muy mal, güey. Puta, sí. Todo mal con el Val, güey. Ya voy a tratar de agregar. Sí, ya ahí partió mal. Era Val con V, ¿cierto? No sé. O con sí, Val con V. H-U-V. Ni siquiera comer Val de hierbas. No, pero Herbalife, claro. No sé, no, no tiene nada que ver con Herbalife. ¿Dónde viene ese nombre, weón? Ah, ¿qué pasa? ¿Será croata? No sé, weón. ¿Abreu? Como francés, ¿no? No veo francés, ¿no? Puede ser. Es como. ¡Ah, Abreu! ¡Abreu! ¡Abreu! Como típica esa historia cuando la gente bajaba como al registro civil y escribían los niños. Es como, ¿cómo le va a poner mierda? No. Ah, ok. El chiste de... Oye, no sé si se ve algo. No, estoy aquí haciendo... La mitad show. ¿Y Kike? Claro. Lo va a ver más, güey. Lo estoy tratando de hacer que se vea porque, bueno, la güey es ultra chica, pero... Oye, gracias a la gente que ha apañado... Estoy haciendo todo lo posible para que puedan ver algo. Con el programa, los que lo están viendo en el pasado, lamentablemente es un programa muy local. Sí, hay gente de afuera, tenemos algunos espectadores sí, que son perdón, de Chile. Perdón, lo siento. Sorry. Pero no, sorry, not sorry. Claro, sorry, no le interesa. Las teleseries de nuestro país son mejores que las de su país. Las de Brasil quizás no. ¿Pueden editar eso? Brasil es como Turquía, importante. La de Turquía, no sé. Claro, no sé si es tanto público de Turquía. Fatmagul es la única que me gustó que vi. ¿En serio? Pero weón, siempre me comentáis las turcas. Porque estoy obligado a verlas, pues. A comentármelas, pues. Porque obvio que tengo que conversar de la weá, pues, si sufro bien. Pero yo pensaba que te gustaban, weón. O sea, igual, porque tengo como si no me atormentaría trabajar así como, ¿en qué trabajas? Veo turcas todo el día, a veces me dedico, así como. ¿Y las detectáis? Bueno, la verdad sí. No, la verdad es que no las detesto, pero tampoco diría que son romanes. Pues. Claro. Puta, yo pensaba que te gustaban un poco. Fatmagul es buena. Oye, pero ha pasado mucho de Fatmagul. No, pero es buena, pues, weón. Hay mucha gente que le gustó de Cell y mucha gente que no entendió de Cell. Porque era como media artística, por lo que yo me acuerdo. Sí. Tenía como unos flashbacks y no me acordáis. Era acá Fatmagul. Era como estar en ácido, pero sobrio. Lo bueno es como que estaban pasando por aquí y de repente empezaban a pasar otras cosas, pero nunca te llegaban para atrás. Eran para atrás, nomás. Y el final de Cell era como un raconto, después estaba muerto, después estaba vivo. El buen parece que estaba muerto, siempre estuvo muerto. Una es así, como era súper rara la weá. Es Cell, pues, weón. Entonces la gente no le gustó porque no lo entendió, pues, weón. Es Cell, pues, weón. No sé qué significa Cell, weón. Ese es el nombre del weón. El nombre del weón. Se llama Cell. Es Cell. Todo junto. No, todo junto. Es Cell. Con Z. Cell. Ya. Estuvo preso, pues, bueno. Habían, ¿cuántas? No me acuerdo cuántas preguntas, cuántas opciones eran. Como 12. No más, güey, como 20. Y otros también estaban. Y las tres más votadas fueron en tercer lugar, con 22 votos de 60. Romané. ¡Oh! ¿Tercer lugar? En segundo lugar, con el 46%, con 28 votos, ustedes se están sorprendiendo, la gente ya lo vio, es Amores de Mercado. Bien, divina. Sí, y en primer lugar, con el 48,3% de las votaciones, amándote, 29 votos, Sucupira. Roberto, qué manipular los resultados, weón. Roberto, mira, toda la noche ahí. Like. A mí la que me sorprendió, fue Romané. Yo creo que tú me elevaste Romané más de lo que fue para la gente realmente. No, yo creo que tú votaste. Nunca publicaste la encuesta. Sí, por eso tiene 60 votos, weón. Tú, weón, 60 veces ahí. Ya, sí, no, y vota, weón. Y yo de Amores de Mercado, como que no esperaba que fuera tanto, weón. Por eso la dejaste segunda. Fue buen final, weón. Y después, viene Tic Tac con 20 votos, el Circo de las Montini con 20 votos. La gente podía votar por más de una, por si acaso, por si no le suman los votos. Porque yo como 90 votos entre las cuatro que he nombrado, pero había 60 participantes. ¿Y la más votada entre ese cuál, eh? Chucha. Amando. Me la pusiste difícil. la ninguna. No, espérate. Romané le ganó por un voto a la Fiera, pues, güey. A ver, la más votada del 13. Ustedes no saben que votan. La más votada del 13 es, para sorpresa de nadie, Machos. Ah, bueno, está bien. Con 16 para votos. Está bien. O sea, siempre lejos. Oye, weón, Sucupira, mira. A Sucupira llegaron 29 votos, pues, weón. Y de hecho, cuando partimos con la encuesta, tú me dijiste Romané, dije, sí, probablemente Romané gane. Y después, weón, se disparó Amores de Mercado. Onda, con 12 votos en el primer día. Sí, claro. Me olvidó que Amores de Mercado es tan importante. Y después empezó su cupida. Sí, sí. El Amores de Mercado tiene un final, pero igual como el... Pero es lo que yo creo, weón. Bueno, tiene el doble de Rudolfi que todas las otras televisiones cuando sale el galán, listo. No, Romané tiene mejor estructura. Era su propia competencia romántica. Era él contra él. Sí, Rudolfi contra Rudolfi. Palpico, Kramer contra Kramer. ¿Y Adrenalina? ¿Qué número está? Adrenalina. No, 7 votos. Oh, muy poco, weón. ¿Qué pasa, gente? A ver, vayan preguntándome las que quieren saber. Porque... Amándote. No sé si la puse. No. Ah, sí. Tuvo 0 votos. Va, Tic Tac la dijiste, weón. Tic Tac la dijiste. A ver, las voy a ir nombrando. Amame tuvo 5. Amame tuvo 5. Marrón Glacé, 2. Oye, te conté que mi papá actúa en Amame. ¿Tu papá? Sí. Bueno, de nuevo, Rompe Corazón tuvo 7 votos. Rompe Corazones. Trampas y Caretas, 3. Rojo y Miel, 6. Estúpido Cupido, 12. Amor a Domicilio, 5. Bueno, su cupida ya lo dijimos, 29. Locapiel, 5. Marrón Glacé, 2. Que fue la misma gente que votó Marrón Glacé, 1. Porque tienen los mismos 2 votos. Adrenalina tuvo 7. Oro Verde, 7. Tic Tac 20, Eclipse de Luna 0, Playa Salvaje 2, Llorana 14, Borrón y Cuenta Nueva 5, Amándote 0, Mar Paraíso 4, La Fiera 21, Fuera de Control 6, Aquelarre 10, Cerro Alegre 7, Santo Ladrón 7, Amores de Mercado 28, Pampa Ilusión 17, El Circo de las Montini 20, Sabor a Ti, que no sé qué, Ah, sí, uno. La erótica. Corazón Pirata 0, Piel Canela 0, Buen Partido 0, Macho 16, Romané 22, y después tiene otro voto. El Señor de la Querencia, pero. ¿Y Rosa Vela? ¿No está? 1. Cómplices 1, 16 y 17, 1, y Brujas 2. Tronic, ¡qué de dinero! ¡Puta, cabrón, weón! Gracias, gracias por votar, chicos. Nadie votando por el 13, weón. Yo nomás voté. Ah, adrenalina. ¡Quieren dinero! ¿Quiénes son las ruinas de la noche votando, eh? ¡Quieren dinero! ¡Alexio Paso! Ya, oye, vamos con los finales, pues, bueno, así. Buena. Rápidamente. ¿Dónde los tengo aquí? ¿Dónde dejó mi compadre la. Leo, ven, ven. ¿Pero es hablar de los mejores o de los que mira, uno recuerda? Los mejores que uno recuerde. Pues. A ver si están en la lista, porque... Claro. JP nos mandó 1, 2, 3, 4, 5, 6 finales. Perfecto. Entre ellos está... Bueno, Amores de Mercado. A ver, vamos comentándolos todos. Pues. Amores de Mercado. ¿Se acuerdan de Amores de Mercado? Sí, por final. Muy bueno. Matan a Rodolfi. Matan al Peyuco, pues, güey. Matan a Peyuco. A Rodolfi, pues. A Rodolfi no. Bacampo. Sí, sí, pues, a buen Rodolfi. Pero cuando... ¿Quién es Peyuco? Y sale... Yo soy Peyuco. Y dice, sí, no, yo soy Peyuco. O sea, ¿y el Frucoque ahí? ¿Y por qué Frucoque? No me acuerdo por qué quería matar al Peyuco. Por pobre. Por pobre. Porque le quitó a la familia. Porque se enamoró de la Ángela. La Ángela Contreras. Ella logró enamorarse de él. Sí, le quitó a la Ángela Contreras, le quitó toda la familia. No, y se murió el protagonista, güey. Murió el prota. Eso. Y después pasa a convertirse en Peyuco ahí en el mercado. Sí, se pone el nombre Peyuco. ¿Y qué pasa con Cruzcoque? ¿Cruzcoque? Se va a preso. Ah, ya. No se suicida ni nada. Y se hace ministro. O sea, el millonario triunfa. Obvio. Y el pobre. Y el hombre, para que se quede tranquilo, le pone su nombre en una hueá a la que nadie va, pues. No va nadie, pues. Claro. Y bueno, la hueá. Había una hueá de Amores de Mercado del Clinton. ¿Lo pica el Clinton? No. Ahí se grabó. No pide Clinton. Porque ahora tú vas al mercado, güey, y es todo. Viejo carero. ¿Cómo se llama el dueño? ¿Dónde Augusto? ¿Dónde Augusto? Viejo carero. El dueño de todo esa güey, ese viejo, güey. Es un monopolio ahora el mercado. ¿Has ido al mercado? ¿Al mercado? ¿A la Vega? No, al mercado. El tío de un compañero de nosotros de la universidad era don Augusto. ¿Y en serio? Bueno, tiene un monopolio en el mercado. Era muy malvado nuestro compañero. Alfredo, le saludo. Malvado. Malvado Alfredo. ¡Carero! ¿No? ¿Quién era el carero? ¡Viejo cagón! El Clinton. Ah, sí, no, el Clinton carero, weón. El panazo en bala, viejo culiao. Después, estoy yendo por el orden de la lista. Los Pincheiras, yo no vi los Pincheiras. Yo tampoco. Y no hablamos de los Pincheiras porque no fuera del agua, pero está ahí, está lista. Para que no yo cambiaría los Pincheiras por. Es súper malo. Oh, yo quiero hablar de los Pincheiras. ¿No está? ¿El de adrenalina? Muy buen final. El final de los Pincheiras era que atacaban la casona del hueón malo que era Álvaro Morales. ¿Mm? Y después y estaban en una batalla como de 6 meses, porque de repente empezaban pa pa pa y después decía seis meses después y todavía están agarrando satunazos, pues. Balas eternas, sobre todo para los hueones que están en la casa. ¿De dónde sacaron las balas? Sí, nadie sabe. Fue ¿cómo terminó Adrenalina? Que al final la Katy Winter se iba a ir con el Billy, DJ Billy, que era Juan Pablo. Ah, sí, me acuerdo. Se van en un turbú, güey, para el norte. Y se iba junto con él. Oh, y de repente llega, para el bus, Cruzcoque. Se sube el ministro y le dice a Katy Winter: oye, estoy aquí, quedémonos juntos. Y Katy Winter dice: ya. Y DJ Billy se queda solo. Solo, güey. Porque eran millonarios. Porque gana la plata, weón. Obvio, weón. Porque si hubiera sido pobre, los pacos dicen: anda, weón, tómate otro bus, po, no, weón. No, eso, queda weón, mal, weón. Es súper triste. Y después queda más triste todavía, porque al final se muestra como en qué equivoca una, y después se cuenta así como la reina de la noche. Años después, planificaron juntarse, pero ninguna llegó a juntarse. Como que quedó súper triste. Así como, es súper amiga. Pero años después, realmente no. Tocaron la música de TV. Bueno, así súper. Como que me acuerdo que quedé así como. ¿What? Ese fue un final. No, son finales, son muertes, weón. Son muertes. ¿Cuál? Son muertes lo que los clips que nos mandó. No entiendo por qué puso los Pincheiras, porque se muere la Tamara Costa, weón. Teniendo la guagua. Sí, pues se muere la vuelta Tamara Costa. Sí. Oye, ¿y el macho se murió? Porque puso a macho, güey. Se muere la mamá, pues, güey. Se muere la Liliana trágicamente, Ross. La Liliana Ross. Puse que yo no vi, güey. Cuiquerío. Sí. Gente cuica muriéndose. Ahí como aguantando. Sí, se murió. Pero como una vieja Lucía, güey. Así como una vieja matriarca. Ángel Mercader. Ángel se llama el viejo, ¿no? A diferencia de la realidad, no, no pasa que lo pasa en la teleserie. Drago también muere. Drago también muere. Drago, claro, el romero. Ese es un buen final, weón. Toda la muerte por cuchillos, weón. Ese es un buen final, weón. Sí. Cuando está agarrando el Melquiade y le dice, el Drago le dice, suéltame, Melquiade. No sigáis humillándome. Y cae el peor peluche. Santa Clara me perdone. El mancho de danza peluche. Es como el espinita. El espinita que hace. Ay, y se para. Me castigo, jefe. Voy cagándole toda la teleserie a la gente. Alguien que dice esa weá así cuando cae. Claro, por eso. Y que caiga la espina. Puta, a mí la teleserie donde muere alguien en el final, que me gusta ese final. Ya, si lo que tengo. Lo encontré muy bueno. Pero es que no pasa en el final, pero pasa en el último capítulo. Es cuando muere el payaso Yayay. Ah, muy bueno. ¿Cómo muere? Se manda un Molière, pues, muere en escena. Muere en escena. Se cae en el trapecio, una wea. Es que ese era su acto. No, no. Su acto. El payaso, ya. Su acto terminaba el acto con el weón muriendo. Entonces la trama del weón es que el payaso empieza a volver como. Empieza a perder la memoria, pues, empieza a Alzheimer. Entonces se empieza a olvidar del acto, pues, weón. Y al final, como de la novela, el weón. Se acuerda de toda la weá y sale como la raja, weón. Y empiezan a aparecer los amigos que se habían muerto en la escena, weón. No, escena. Y luego se muere y cuando se lo sacan, le dicen todos los del circo, lo felicitan. Como y salió la raja, le dicen, te salió por fin, te salió, qué pulento la weá. Y de repente el loco no se levanta, weón. Está muerto. Y le dice, ay, feo, papi, ¿qué te y aparece el Castro. Le dice, Castro, ay, papi, ay, y se muere. Y al final el circo queda para Castro y la coja, weón. Y ellos bajan como la carpa y se van para otro lado. Es bacán la muerte de Sosa ahí, weón. Molière, weón. Bien. Sí, muy buena esa muerte. Oye, ¿puso Papi Ricky? ¿Quién es mi Papi Ricky, weón? ¿Qué llamaban los JP, weón? Ni idea, weón. ¿Quién se murió en Papi Ricky, weón? ¿Zabaleta? Yo no me acuerdo de quién murió en Papi Ricky, weón. No, de nuevo muriendo Tamara Costa. Ah, a lo mejor es como la mamá. Pues. Ah, la mamá, pues muere Tamara Costa. Al principio. No, muere. Es la mamá como sustituta. Ah, pero entonces Ángel Malo muere. Pues, si le muere de nuevo la mala niña, puta la guapa la cueva. Pues, Tamara Costa. No, es que la mamá, en Papi Ricky, la mamá real de la niña era Manesuel. ¿Y no sale nunca? ¿No sale nada? Sí, sale. Estoy diciendo demasiado bien. Ah, no, estaba muerta, estaba como que había ido. ¿No? Era una mujer que se había ido porque quería carretear. Me retiro. ¿Mar Paraíso? ¿Quién muere en Mar Paraíso, Zabaleta? El del parche en el ojo. ¿Quién moría ahí, weón? Cristian Campos muere, pues lo tiran. Cristian Campos, weón. Se cae de un auto, al mar, pues. Cállate, weón. Cristian Campos, weón. Parece que si el chico se moría así, ¿o no? Yo me acuerdo que sí se moría. No parece que Zabaleta lo mató, salió con una pistola en la mano, weón. Entonces lo mató. Lo mató. ¿A quién se cayó el Marco? No, había otro que. ¿Quién se cae en el auto que explotaba? Axel Slash en el video de Don't Cry. ¿Cómo es la época? No, me acuerdo que tal vez era alguien moría en auto, weón, y explotaba. Oh, no sé, weón. Bueno. Slash. Filo. Bueno, pero eso, más o menos no va la selección ahí. Sí, un poco. Estuvo rara igual. No, debería haber salido Valdivieso. Bueno, un yo poco digo, de él. Sí, un poco fuera de la pauta. Sí. Yo digo, el Ángel Malo. A Reggie muere en los brazos de Bastián Bodenhofer. ¿Puedo hacer un muy triste. Quiero mandar un saludo a mi hija que me está mirando. Hola, hija. Allá, allá. Bueno, espérate. Hola, ahora hija. Aquí, ahí, en eso. Hola, hija. Un abrazo para ti. Y para ti, Francisca. Eres muy bonita. Genial. Está bien. Bueno, vos toco. Está bien. Es que me dijo que me estaba mirando, entonces le tengo que saludar. Sí, perdón. Oye, ya, aquí sigamos con las muertes. No, ya. Es que no tengo más apoyo. Era para ocupar. Y me mandó teleseries que le gustaban a él. Como Mar Paraíso. Como Papi Ricky. Papi Ricky, qué rara elección. O sea, ¿no te gustaba Papi Ricky? Me encantaba. Es que, ¿quién por ahí? Yo vi Papi Ricky. Es que aparte que fuera. No, Papi ¿sabes Ricky que me recordaba a un amigo? No sé si. Sí, porque yo ni la vi, pero claro, era. Esto, esa crecer es como del 2004, me lo voy a decir 2005. Sí, es como 2006, parece. Ya después de Macho, después de Bruja. Es lejos, pues, güey. Ya no. No, pues yo ya estaba preocupado de. 2006. Del pasismo, pues, había internet, güey. Sí. Sí. Yo ya me había alejado del paraguas. Estaba viendo Lost, weón. Claro, pues había cambiado la teleserie por Lost, weón. Sí, pues 24, estaba viendo Jack Bauer, weón. Había otra teleserie que el padre se hiciera cargo de como el cuidado personal del hijo. No, Machos, weón. No, porque no. Eso era una familia. No, eso era muy malo. No, y el güey era entero millonario. No, a lo más la nana. Ah, pero la otra de esa maleta, cuando adoptaba al niñito. Esa nueva. Esa es de ahora. Ah, pero antigua no creo. Aquelarre. Porque el viejo que era como la competencia de Coca Guasini, él se había hecho cargo de sus 5 hijos. Verdad, el viejo malo. Y por eso odiaba a las mujeres, porque... La habían abandonado. La había abandonado. Bueno, pero también se hizo tan cargo como el buen... Que era un patrón de fondo, buen... Era millonario. Sí, su dinero se hizo cargo de sus hijos. Porque Zabaleta era un buen normal, buen. Se supone. En la teleserie. Tenía moto, Roberto. Era motoquero y andaba con... Pero me refiero normal en el sentido... No era millonario. Claro. No era así como... Oh, yo sacrificado mucho con mi hija. María, vaya a cambiar los pañales. Sí, claro. Mientras yo salgo con Manesuel. Claro. Cualquiera. Era un weón que... Él crió a su hija, ¿cachai? Sí, no, creo que no. ¿Puedo agregar un paréntesis a propósito de Canal 13? ¿Se acuerdan de Don Amor? Era como de Puerto Rico. Una coproducción con Puerto Rico, pues, hermano. Dona, ah, verdad. Claro, que estaba juego con Don Omar, el título. Sí. No era, lo vi, weón. Pero era esa. Esa fue la otra que hicieron una coproducción donde la. Fue el primer protagónico de Ignacia Baeza. No sé si era protagonista. Sí, era una de las protagonistas. Yo no la Trini. Sí, pues la Trini, sí. No, yo me acuerdo de la otra coproducción que hicieron con. Que también tuvo Zabaleta y la Mané Suet. Y la Suet como que algo hizo. Eso. Algo del paraíso. Dueños del paraíso. Ah, amos del paraíso. El nombre de esa. ¿Y que era así? Sí. Que era con Miami. Que era con Miami. Sí, eso fue el de Bene. Pues, de Telemundo. Y la mina como que no lo hizo. Y le cayó mal a la gente. Y fue como, ah, ok, ¿tú vas a ser la protagonista? No, ya no. Sí. Ya salieron no, ya aquí no. Del castillo porque fue muy grosera, mala suerte y muy dura. Claro, así como que llegó así como, no, yo hice la estrella. Y le dije, no. Estrella de nadie. Usted no la conoce nadie aquí, señora. Pero entonces como que grabaron con ella y después apareció... Como que en los primeros capítulos ella era la importante y después como que no, ya no es la importante. Kate del Castillo, venga. Oh. Venga a ser importante. ¿Pero siendo el mismo personaje o distinto? No, distintos personajes, como que su personaje lo fueron escribiendo, claro. Así como donde escribí con un chico y empecé a ir para abajo. Eso le pasó a la madre. Así como, oh, gacha, no, en verdad, no, adiós. Y después salía como que ni salía. Así. Oh, qué fuerte. Qué golpe al ego. ¡Huevona! Qué vivo. Fuerte. Quiere hacerse la diva allá en Miami, weón. Está lleno de actrices de todos los países del mundo que quieren ser claro, famosas. Sí, y viene ella, la chora. Sale de aquí, weón. Anda, a tu rincón. Y ahí, weón, Zabaleta, a ver, fue protagonista la weón. Porque sale tu nombre humilde, por Roberto. No sé si es humilde, pero el weón es ubicado, weón. Fue inteligente. Weón. Es humilde, como, Roberto, como uno. No, qué sé, yo no lo conozco, weón. Es Zabaleta, así que dudo que lo sea, pero. Ay, a Paulina, weón, destruyendo a los ídolos. Fue bien. Están hablando de la teleserie Hippie. No sé, fue, de que fue brutal, no sé. Bueno. No sé. Yo me acuerdo que Hippie fue muy polémica porque era como históricamente muy incorrecta. Es que a mí lo que me molestaba de todas, esas teleseries, ya siendo más viejo, es que luego aquí no hubo hippies, ¿qué están hablando? Sí, pues. No, era que había. Había gente pobre, mucha gente pobre. Había pobladores. La UP. Había pobladores. Hace muchos años no había aquí. Así como... Pobladores. Claro, así sería pobladores. Y los hippies son cuicos, pues van, están allá en la comunidad ecológica, ¿cachai? Sí, pues aquí a dos cuadras. Claro, así como, oye, no, vamos a hacer la Woodstock. Y no, güey, eres un peladero, güey, no es Woodstock. Están los güeyes ahí cantando con. No es Woodstock, olvídate. No, en los 60 no pasó esa güey aquí en Chile. Sí. No, aquí pasaban otras cosas. Entonces era raro, igual, pues. Era raro eso. Aquí había un montón de mujeres con poncho tocando en un techado, pues. Claro. Sí, pues, bueno, no ocurrió. Y no, la el gente... derecho de cantando sí, con Violeta. Pues. Eso era como. Claro, eso estaba claro, con la chile, peña, pues. Y gente la morada entre un circo, claro, pues. Claro, pasaron, claro, pues. Bueno. ¿Voy a hablar de Puertas Adentro? No. Sí, no. Porque nosotros la vimos. Ah, pero el boom era el macho, weón, encerrado. Nosotros vimos Puerta Adentro. Me cansé de gritar. Cuando uno el dije mal el caballo, como estar en el teletrack y dice, oh, manchetumbre. Caí. Siempre cagando. Está bien, sí, bueno, no, pero es que macho dejó la cagada. Vino a destruir las teleseries, pues, weón. Sí, de ahí no hubo vuelta atrás. De ahí la weá se transformó en cualquier weá. Y ahora, como que está, no sé, está rara la weá. Oye, ¿qué opinas de las teleseries de ahora, weón? Así como para cerrar. Siento que hay... ¿Puedo refutar lo que dijiste? Sí, ¡ah! Sí, dale, güey. Yo siento de que las teleseries no las vino a destruir el contenido, las vino a destruir la la producción que se fueron todas las lucas se fueron para la noche. Ah, claro. Y la noche trataron de mantener todo el formato de la tarde y abandonar todo eso. Y al final se volvió todo un negocio que no sé, que empezó a bajar a medida que la gente empezó a dejar ver televisión. Claro, no supieron responder a los cambios culturales o de manera de consumir. Lo mismo que dijo el Fondo recién, porque era como, tenía todo un montón de una generación que hacía que viera y veía mucha teleserie, uh-huh. Y después de todo eso se fueron para la noche para apostar por la gente más adulta. Lo adulto, claro. Pero la gente joven se fue toda para ver Lost, para Netflix, para todo eso. Claro, se pusieron a ver cosas como a la pinta de ellos. Sí, eso fue para el Transantiago. Por el Transantiago. Ah, verdad. Sí, no siento que haya sido el contenido, porque el contenido, como te decía, sigue siendo incluso ahora todavía lo que vende es como el debate moral en la teleserie. Sí, verdad que la hueá del Transantiago, una vez escuché esa hueá, porque la gente cambiaron los contenidos para más tarde porque la gente no alcanzaba a llegar a la casa. Zamorano culiado. Eso es verdad. Sí, pues sí. Yo me acuerdo que una vez tenía que. Cuando recién fue el cambio, cuando te pusieron el cambio y la hueá, y tenía que venir a ir como para Providencia. Yo vivía en Renca en ese tiempo. Esperé 4 horas una micro. Me cago, güey. Estuve 4 horas en un paradero. Y fue como, güey, se olvidaron estos güeyes que el agua partió hoy día. Porque ni siquiera era como domingo, era un martes, ¿no, güey? Qué desoladora la hueá. Y era como, cagamos. Estos güeyes se olvidaron de que arranca la parte de Santiago. Hubiera llegado bien esas 4 horas. Sí, claro, güey. Porque, y aparte que estoy con esa incertidumbre de mierda que si me devuelvo se me pasa la hueá. Sí, pues. Claro. Hay que esperar, ¿no? Estoy esperando, esperé ahí. ¿Y de repente pasó? Y pasó la huevo. Pasó a las 4, cada 4 horas pasaba una micro. Pasó llena de gente para el pico. Obvio. Claro. Y ahí llegué a Santa. A la civilización, güey. Sí, caleta de, a la luz. Sí, el tema. Zamorano culiado. El tema de la calle de la televisión responde caleta, que los ejecutivos no han sabido entender los cambios culturales en la gente en Chile y se siguen agarrando del nicho de las viejas y las viejas a veces las viejas C3. Todas las teleseries que hacen ahora son señoras C3. Claro. Y el único que hacen es porque no saben generar contenido para gente que sea BC1 o gente de clase media, C2, ¿cachai? Que tampoco que sea abajo de un rango que tenga entre 25 y 40 años. No cachan lo que ven. No saben qué ofrecerles, claro. Y tampoco saben cómo manejar la plataforma, porque por ejemplo dicen, vamos a, no sé, por ejemplo pienso en Mega ahora que dice, vamos a hacer multiplataforma, y vamos a vender, pero la multiplataforma es como poner esto acá, ¿cachai? Pero no entienden. Es lo mismo en todas partes. Es lo mismo en todas partes, ¿cachai? Ah. No entienden que, por ejemplo, que YouTube funciona de otra forma. Claro. Es lo mismo que hizo TVN en un momento, que dijeron, vamos a subir todas las teleseries al canal y así vamos a vender la propaganda y vamos a obtener harto. La gente pico, si las teleseries duran 40 minutos, nadie va a poner un rato así alguien por la nostalgia. Claro, ¿no? Van a ser la gente que la vio antes. No vaya a conquistar a los cabros nuevos. En Mega es una pelea constante lo que dices. Sí, entonces. Todos alegan lo mismo. Sí. Que el contenido que se exhibe en las plataformas es un contenido que es un formato tele y que no es digital. Y ahí a los mismos editores te dicen, oye, ¿por qué no hiciste edición más digital y para ellos ponerle un emoji? Sí. Es ponerle algo como hashtag. Claro. Así como, una hueá de WhatsApp. Eso, así como que ponerle encima del video, ponerle hashtag Juan Carlos volvió. Sí. Eso es como la multiplataforma, ¿cachai? Y es como, no entienden el otro concepto. Entonces, cuando empezó a cambiar la industria, que en Chile, que empezaban a entrar, se empezó a meter más el internet, entró Cuevana, ¿cachai? Cuevana, ¿verdad? ¿Cachai? Entró todo eso, los güeyes no sabían qué hacer, pues. No. Porque claro, pues llegaba un montón de gente, ponía Cuevana, veían todo Doctor House. Todas las series, las películas. Se ponían Doctor House y veían esa weá. ¿Y por qué se iban a poner a ver, no sé, Corazón de María, weón? Si, o la weá que fuera. O la weá que fueran aquellos, los hijos del monte, porque la weá no tenía ni un sentido, ¿no? Y aparte que estaba ahí sesgado a verlo, el problema de la tele que tiene la rigidez de que, oye, si no llegaste a la hora, cagaste, no lo viste, ahora tenés la weá de, claro, la plataforma online es lo que decís tú. Al final, lo que estáis haciendo es aplanar la oferta. Es la misma oferta, pero está más disponible, como que están más partes. Exacto. Pero seguís comprando la misma weá. Al final, yo creo que lo que le ha pasado a las teleseries ahora, salvo, o sea, fuera de que se están monopolizando en el formato, siento que el Mega le empezó a ir bien y la cuestión, el problema es que no tienen otro creador de teleseries que le cambie un poquito el sentido. Claro, han hecho estas producciones externas, ¿cachai? Que le ha ido bien, y yo creo que le ha ido bien por dos temas, porque claro, Mega se transformó en el monopolio de la gente, que la gente ve la weá, y porque no es la misma persona que la está dirigiendo, entonces tiene como otros gustitos. Claro. Por eso la gente la ve. Claro, las de la tarde son tercerizadas. Las de la tarde, ¿cachai? Pero las de la noche y las de la tarde, o como las prime, digamos, son la misma weá, ¿cachai? Y te tratan de poner que la weá de época, y después le empieza a ir bien y le empiezan a estirar, y la weá después se trata de cualquier weá menos de lo que partió. Por ejemplo, yo me acuerdo, esta que era de época donde Rudolfi, ¿cómo se llama esa serie? Perdón, no pecado. Ah, sí. Que partió y parte. Y es súper chora porque cuando partió era un raconto la weá, pues. Pues la weá parte cuando el weón entra hecho pico a la iglesia. Y dice, oh, ¿qué ocurrió? Y después nunca ocurrió, pues, weón. O sea, pasaba y seguía en los años y seguía la weá. Y cuando entró el cura sangrando a la weá. No, calmado, ya viene, tranquilo. Y seguía la weá, seguía después del terremoto, empiezan a pasar los años. Y nunca pasó. Creo que sí pasó, pues, pero no fue el final, pues. Claro, como que lo pusieron. Pasó en un momento y después no fue. Y después la teleserie siguió, pues. Porque después la teleserie se volvió otra cosa. Cualquier cosa. Pero es que lo que pasa es que también hay en Mega, y ahí el terrible, la cuestión, no, o sea, no digo que sea terrible, sino que entra la forma de hacer teleserie a la turca. Ya. Entonces cambia el concepto de cómo generar la teleserie y cómo generar el contenido, porque los gerentes de vienen con el tema de. Se fueron como a entrenar a Turquía. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo? ¿Fueron a entrenar a Turquía? Fueron a cachar cómo era el modelo de producción de Turquía. Qué brígido. ¿Cachai? Entonces, técnicamente, las teleseries desde que empezaron a trabajar las nocturnas, que es con Señores Papi, perdón, Nuestros Pecados, empiezan a trabajar con el modo de una serialización turca, ¿cachai? Y con la misma el mismo estilo. Harto drama, con dejando botado el. La premisa original. La premisa original. Al final del capítulo, el cliffhanger constante, ¿cachai? Cliffhanger constante, todo el rato el cliffhanger constante, ¿cachai? Y adoptando un modelo de producción que es como muy acotado y rápido, pero que es largo, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Porque a los turcos les funcionaba y tenían harto. Como harto rating. Harto rating, ¿cachai? Y acá empezó a funcionar porque al final lo que le salvó a Mega y fue lo que lo agarró no fue, por ejemplo, el tema de Pituca sin Luca, ¿cachai? Que fue como. No, fue La Mil y Una Noche. Fue La Mil y Una Noche y después fue Fatmagul y después fueron las turcas que empezaban a aparecer, ¿cachai? Sí, claro, les dio una. La gente se queda con el canal. Sí, la reacción de Mega, claro, con el matinal, el reality, el primer reality que hicieron y Pituca sin Luca, un público al que arrastró la turca. Sí, porque es lo que pasaba. ¿Qué es lo que agarró apuntar al público C3? Claro. De edad C3, ¿cachai? Entonces, claro, lo que hicieron los ejecutivos de Mega fue: nosotros vamos a ser fieles a estas viejas. Chao. Vamos a ser fiel a esta señora. Y estas señoras son las que dan plata porque son las que ven tele. Los demás no ven tele, no nos importa. No vamos a producir nada para traerlo. Filo. Super. ¿Es correcto? No, pues, weón. Yo creo que le da réditos, pues, weón. Sí, pues, pero lo que pasa es que la tele, para mí, al menos yo no soy experto en este tema, pero en el tema lo veo como un producto. O sea, y de producto yo algo sé. Entonces, los productos y la televisión en particular, como contenido, tú lo cultivas. Tenía un público que lo capturáis cuando es chico y vais creciendo con él, pero a la vez tenéis que ir torturando al que sigue porque es el que va a seguir viéndote en el futuro. Por eso las teleseries de TVN, por darte un ejemplo, parten siendo para cabros chicos y termináis con un romané 5 años después que es para gente más grande. Porque la gente que partió a los 15 años viendo su cupida terminó a los 20 años o a los 25, claro, años viendo Romané, pues, güey. Claro. Fueron fieles a la gente que estaba viendo. ¿Cachai? Fueron creciendo con ellos, ¿cachai? Y también le fueron dando elementos a la gente más chica para que se fuera renovando, pues. Si tú te enfocás en el C3 de 45 años, ese C3 va a crecer y va a tener 60 y después va a tener 70. Y van a morir. Pero los güeyes que tienen 20 ahora, en 20 años más, cuando tengan 40, no van a tener ningún vínculo con el Mega. No, van a seguir viendo quizá Doctor House en su plataforma de streaming. Es que claro, yo te entiendo lo que tú decís, pues, pero es que lo que dentro de eso mismo trabaja Mega, ¿cachai? Es como, claro, se volvió fiel a esa señora. Entonces, su producción va evolucionando en torno a estas señoras, ¿cachai? Claro. No, pero yo... Claro, pero ¿cómo mantení, cómo robáis eso de aquí a 30 años, ¿cachai? Porque esa señora ya no vaya a ver tele. Sí, es redituable, que... pero es redituable hoy día. Y es el problema, sí, que, tiene, claro, que tiene todas las industrias que tienen que ver con contenido hoy en día, se preocupan de hoy, ¿cachai? De hoy, la rentabilidad tiene que ser hoy. No, pero es que bueno, esta va siempre, si apostamos hoy día, en 10 años, en 5 años, vamos a tener rentabilidad, pero que va a ser sostenible durante 20 años. Igual ese modelo de negocios que tiene Mega, que si tú y la vieja se cree que es muy real, bueno, toda la tele en general, no genera plata. Mega es el único canal que sale primero y que tiene números rojos. Ah, claro. Está saliendo todo el rato primero, pero su target no paga. No gasta. En cambio, el 13... puede salir tercero, pero su avisador tiene un número azul. Entonces está ahí primero, pero no entra plata. Entonces no vale la pena la wea. No, pues no vale la pena, pero... Es que yo creo que lo que están haciendo, la miopía que están teniendo ahora, y esto es súper una recuperación mía, digamos, es porque estáis viendo, tenía un buen número, porque lo que decís tú, capturáis a esta gente que es buena para ver tele y te da un buen rating, porque vimos los números, son reales. Sí, yo te lo mostré. ¿Cachai? Entonces tú vas a un avisador y le decís, mira los números. Dice, ah, chucha. Sí. Pongámosle luquita a esto, po. El problema es que no hay conversión, que es lo que dice la Pauli. La gente ve la tele, ve los avisos, pero se quedan verlos nomás. No convierte esa weá en compra. Y al final, si tú eres un avisador, te caí en el error ya 6 meses. Hoy te compro una franja de 6 meses de para la teleserie, la última teleserie. Y la gente te ve y te muestra los números, buena, pero después la conversión no pasa nada, po. Las ventas no suben. Entonces ahí te das cuenta que la hueá vale callar. Pero entonces ese avisador se va, po. Y el problema le queda al hueón que tiene que ir a venderle la teleserie al otro avisador. Y le van con los números y la gente sigue viendo la tele, pero sigue no comprando. ¿Cachai? Y la hueá que en el 13 o en la serie o en otra hueá tenía un público más fidelizado, pero con más poder adquisitivo y más educación. ¿Cachai? Porque el nivel de educación es súper importante al momento de la decisión de compra, sobre todo hoy día, porque ahora la gente averigua, po, sobre todo cuando son productos de precio mayor. ¿Cachai? Entonces, si a mí me aparece un aviso en alguna web que yo veo, ¿cachai? Yo veo repoco aviso porque tengo todas las weas con adblock y weas por comodidad más que nada. Pero si lo lleváis a un contexto televisivo o de series, ¿cachai? El placement es muy importante, ¿cachai? Sobre todo en series contemporáneas, te meten weas ahí y estás fidelizado. Pero es un producto, oye, mira, sé que esta wea me llamó la atención, el teléfono que usa el wea. Y averiguáis un buen teléfono, te lo compré, pero tenés la plata para hacerlo, pues, wea. Pero un weón. Del demográfico que decís tú, estamos hablando de que tiene de partida probablemente no trabaja, ¿cachai? Entonces, o tiene poco ingreso. Si estamos hablando de teléfonos, ¿qué teléfono le debe hacer el avisaje, weón? A un J2, weón, del Samsung, el que es el más piola, ¿cachai? Pues hasta ahí, weón, porque si mostráis un S9 o la weá que sea, claro, con el último iPhone, la weá se va a ver bacán en la tele, se va a ver bacán, pero ¿quién puede comprar? Pero claro, no vaya a ver nomás, weón, es como pico, ¿para qué va a querer esa weá? Como que lindo. Sí, no, claro. No, no puedo y no me cambia la vida. Pero... La teleserie nocturna, que decías tú, que se cambió para la noche, más que una estética o recordar las teleseries antiguas, yo creo que es una medida desesperada de tener un modelo de negocio que apunte más al C1. Claro. Eso siento yo, ¿cachai? Porque con lo que tienen en el día, la parrilla y todos los canales, Mega es el peor, porque está primero y gana menos que todos. Entonces, es el peor, porque está primero, ¿cachai? Pero una medida desesperada, un aletazo dogado a C1, mírennos, claro. Hacemos cosas cabrón en mano, está desaturado el color, está HBO, pero no es. No, claro. Es que yo también siento que, por ejemplo, se puedo aceptar de que Mega tenga ese modelo, ¿cachai? Lo puedo aceptar, pero que los 5 canales restantes sigan teniendo lo mismo, ¿cachai? Es como... Puta, weón, ¿cachai? Es obvio que están yendo mal, pues, ¿cachai? Es que ahí es donde partí en esta carrera buena, que es como una carrera de la pata, donde... Todos hacen lo mismo porque dicen, oye, ¿quién es el primero en sintonía? El Mega. Aquí está haciendo el Mega, está haciendo esta weá. Llamamos a weá, pues, para que nos vean. Porque si nos ven, vamos a tener más avisantes, ¿cachai? Pero no existe esa fidelidad. El problema que tiene el Mega, que tuvo el Mega cuando le empezó a ir bien, es que no creó un producto fidelizador. No creó un producto que le sirviera para 10 años más, para 20 años más, como lo hizo TVN en los 90. O como lo hizo el 13 en la dictadura, en los 80, ¿cachai? Porque bueno, los sábados gigantes, sí, weón, y la gente, weón, después veía puro el 13 nomás. Sí. Porque no, sábados gigantes, los estelares, weón. O sea, el se arrastró el, claro, la lacra pinochetista en los estelares. Pero es que sí que también responde a una forma de concebir los negocios de una clase social alta chilena, ¿no? Es como esforzarse cero por tratar de salir adelante sobre el con la mediocridad, con la tormenta, ¿cachai? El menor esfuerzo, ¿cachai? Los gringos tienen la televisión ahí, los guanes se les vino abajo hace 10 años y los guanes sacaron adelante la televisión con la serie a cagar y lograron vencer al cine, ¿cachai? Sí. Con las series de televisión con HBO y todo eso y readaptaron sus contenidos a las plataformas digitales, porque ahora bueno, todas las weas de gringa, los leyes, toda esa mierda está todo en YouTube, pues, sí, pues, claro. Todo. Entonces ahora, por ejemplo, no sé, pues, bueno, lo mismo que tú dijiste de que había que tener cuidado con el copyright. Aquí tú realmente subes una weá de TVN o de Mega, pa, te la bajan al toque. Te hacen cagar. Lo bueno allá en Estados Unidos, súbanlas, pues, bueno. Que la gente arme videos, sí, plan invertido. Que lo hagan. O sea, mientras pongáis en tu descripción de mierda que la weá es tuya, ¿cachai? Y lo bueno. La calle, una pequeña transformación, una crítica, bueno, lo que ya estamos haciendo nosotros, ¿cachai? Estamos hablando de la weá y si pudiéramos mostrar la imagen, la habríamos mostrado, ¿cachai? Eso ya es uso justo. Se cae en el uso justo, que se llama, es un término legal, digamos. Y lo bueno es que wean, porque al final estamos creando contenido distinto al original, no estamos repitiendo, no estamos dando la teleserie. Claro. Claro. Por eso se van mucho en contra de los weones que resuben. Pues. Ahí está bien, porque al final le estáis cagando el ingreso. Claro, pero si, por ejemplo, si hiciéramos, no sé, un resumen de su cupira, ¿cachai? Chao, el video nunca ve la luz. Pú, no, man. Te lo bajan. Pú, sí. Por ejemplo, los weones, antes la gente no subía las weas, los canales no subían las weas a YouTube. Y había, bueno, después yo me acuerdo un canal que se llamaba así como Televisión Chilena HD, un canal de YouTube. Y el weón lo que hacía, el weón tenía esos decos HD, grababa las weas y las subía a YouTube. Porque la gente quería ver la teleserie y no la podía ver porque en la página no estaba y porque en YouTube no estaba. Entonces el weón la subía a YouTube. Por años hizo esta wea. Desde que inauguraron el HD aquí en Chile, en la tele. Pues subía las weas. TVN le dio por subir las teleseries y bajó todos sus canales. No es que les puso el strike, los murales murieron, ya no existen. Sí. Y tenían todo, por ejemplo, me acuerdo que en esa época la Molly veía una serie, ¿cómo se llama? La que tenemos en DVD, esta que es como el Bim Bam Boom. Bim Bam Boom. Era en HD. Se ve la raja, pues. Financiado por el CMTV, creo. Y la weá nunca salió en HD, en TVN no estaba en 480, weón. Pero en YouTube estaba en HD, porque la daban en HD en la tele y el weón la bajaba y la subía y estaba en 720. Bueno, si hasta el DVD en 480, po. O sea, la weá está cuadrado, ni siquiera sí, es como el pico. Para actualizarse, weón. Que la no hay sí, mentalidad, weón. Si no, pues si no hay mentalidad de generar contenido nuevo. Por ejemplo, por eso mismo te digo, o sea, los weones fueron los de Mega, dijeron ya, las viejas quieren ver teleseries como las turcas, vamos a Turquía a cachar cómo hacer las teleseries. Y vamos a hacer las weas igual. ¿Cachai? Y entonces, pero los otros weones del TVN de al lado, de 13, dicen. A Mega le va bien porque apunta hacia las viejas C3, hagamos lo mismo. ¿Cachai? Y entonces, siguen la cola los weones. Siguen la cola, entonces no se atreven, y porque obvio, una weá de idiosincrasia de la clase social chilena, ¿cachai? De la clase alta, es que invertir poco y ganar mucho, ¿cachai? Entonces los locos no se atreven. Son poco arriesgados. No tienen ganas de hacer algo bueno, ¿cachai? No quieren ser como los gringos, que los gringos se estaba muriendo la tele y dijeron, loco, hay que ponerle luca a esta wea y sí. Hagamos unas series buenas, po. Sí. Hagamos weas buenas, hagamos Breaking Bad. O si no la gente se va a ir, nos van a ganar la tele. Sí. Weón, imagínate, hay una página en internet que da todo lo que hacemos, po. Bueno, hagamos harta serie. Gastemos y sí. Que la gente, y que vendamos a estos weones y nosotros les vendemos el estreno. Lo quiso HBO, porque HBO, después de Los Sopranos, cayó en esa weá de la zona cómoda. Pues empezó a mudar y dijeron, no, pico, hagamos esta serie. Bueno, nombraron una serie entre Los Sopranos y Game of Thrones. Pues, bueno. Pero cuando cacharon que la weá se está yendo a la chucha, dijeron, ya, Game of Thrones. Y le metieron, bueno, toda la plata que tienen. Y así, es bueno, año que hay Game of Thrones, año que es la serie más pirateada. Sí. Pues, bueno. Y los buenos aún así esa weá les da lo mismo porque los buenos sí, siguen la gente se sigue metiendo. De hecho, bueno, con un primo hace un par de años contratamos la weá de HBO Go para probar si la weá nunca funcionó aquí en Chile, la weá, pero ahora funciona allá. Y esa weá, porque los buenos fueron inteligentes, porque les costó al principio, les costó porque existía HBO Now, que estaba amarrado a tu weá de cable, valía callampa, que tenía PTR y meter la clave y pedir la weá. Y luego, ¿cachai? Es que esta weá, la gente ya ni siquiera tiene cable, ¿cachai? Entonces crearon HBO Go, creo que se llama. El Netflix, sí. El Netflix de HBO. Que es el Netflix de HBO. Claro. Y la weá es solo, ¿cachai? Y lo puedes contratar mes a mes y puedes cancelarlo en el momento que sea. Y lo bueno, se llenó de gente, la web colapsó aquí en Chile. Se botó como que un montón de gente lo empezó a... Entonces dijeron, no, si en Chile... Porque tiene, yo siempre me acuerdo de Cyndi Lauper, güey. Cuando vino Cyndi Lauper a la weá de Amnistía y a jugar aquí en Chile, aquí estábamos en Rucas, güey. Que vivíamos en Chozas. Creía que éramos un país culiado así como de puros indios, güey. Y los buenos siguen pensando así, pues. Así como, ah, Latinoamérica, no, que si los buenos no deben tener ni teléfonos, pues, weón. Y pusieron dos servidores cagón y la weá se les fue a la chucha el primer día. Puta, sí. Pero igual, quizás no viviremos en Chozas, weón. Pero como el pensamiento el de pensamiento los weones que están haciendo cosas es pensamiento de gente en Chozas, pues, weón. Por eso, pues. Y nuestros mandatarios, de los ejecutivos, y son los canales weón en Chozas, weón. Juran que los pobres, o sea, que lo único que gente que va a ver plata es, o sea, que tiene plata y que va a ver tele. Bueno, ven dos weá y el resto no ve tele porque es demasiado cool para ver tele, porque los juegos son todos cool, son bacanes. Y los pobres ven tele y no tienen nada, no tienen plata, no tienen ni una weá y son tontos. No aprenden, no quieren aprender, no quieren instruirse, no quieren ver weá más complejas. Por eso no hay cultura en la tele ahora, pues weá. Qué weá, veis Sabingo, conchetumare, que esa weá, weá. Pero te acaba tenía un target de 45 hacia abajo que se está viendo Game of Thrones, que se está viendo que se mató Netflix, weón. Claro, pero lo ven, claro, y como no lo ven a ellos, creen que no existen. No, porque sí, no tienen interés en capturarlo, porque es más fácil para ellos apuntar hacia las viejas que son. Claro, el tema es que después esas personas van a ser las viejas, pues. Vamos a ser las viejas, cachai. Van a ser el por eso que eso no piensan, oye, claro, hagámoslo de nuevo, vamos para atrás. Agarremos los jóvenes, cachai. Debería ser así. Es lo mismo que decía ella, que era como ya, metámosle el multicontenido, el multiplataforma, porque los jóvenes están todo el día en el teléfono, pero weón, loco, weón, así como que vamos a ponernos a ver online el noticiero. El reality dura 2 horas, weón. Así transmitiendo, por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos a hablar en prensa así de vamos a trabajar la multiplataforma y vamos a hacer un noticiario que vaya por Facebook Live. Y es como es el mismo noticiero que va por Facebook Live, ¿cachai? Hecho con menos recursos. Hecho con menos recursos y le ponen unas gráficas así como chores. La weá del Mega Noticias. Sí. Es la misma weá que el Chibón. Es la misma weá que se te viene hace como 4 años, que él no es nada, weón. ¿Cachai? Y es como nadie lo ve, ¿cachai? Se suben un par de bots a escribir Cast 2022, ¿cachai? Y es todo, ¿cachai? Y es como. Y lo mismo con la cuestión, así, por ejemplo, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar cuando empezaron, nos metieron en la cuestión de las teleseries. Ahí en el área nos dijeron, ya, ahora somos multiplataforma, por lo tanto, tenemos que trabajar con Twitter, tenemos que trabajar con Facebook, toda la cuestión. ¿Y qué se trataba? Era sacarle captura. Era así, era la multiplataforma, era sacarle captura a la teleserie y tener que mandársela a medios digitales, claro. Y medios digitales subía una foto a un Twitter que decía, oh, van a atrapar a Pedro. Claro. Claro. Y en Facebook ponían lo mismo, oh, barata para Pedro. Como el hoyo, pues, weón. ¿Cachai? Era como, básico, pues, era como, weón. Y al aire iba como hashtag van a atrapar a Pedro. Y era como, loco, esto es multiplataforma para ustedes. Porque, claro, son un montón de dinosaurios que sí, creen, man, que creen que el internet. Eso, weón. Entonces, claro, está al servicio de la tele, weón. Entonces dicen, los niños no ven tele. Obvio que no ven tele porque les gusta ver a cabros jugando Minecraft, po, pero te apuesto que si así toda una mañana de hueones jugando Minecraft desde las 8 hasta las 11, esa hueá se te llena, po, los pendejos todos van a empezar a ver la hueá. Sí, obvio. Pero si, es como pensar también antiguamente, porque por ejemplo en los 70 y 80 todos los jóvenes están escuchando rock, métele escuchando música. ¿Y qué apareció? Justo los empresarios de la tele dijeron, puta, ¿cómo hacemos para agarrar a los jóvenes que están con el boom de la música? ¿Cómo lo agarramos? Hagamos un canal de música, pues, MTV, weón. MTV. Y la weá, puta, dejó la cagada, pues, weón, ¿cachai? Y ahí repuntó, y que acá en Chile después llegó el más música y Sabataquilla. Número uno, ¿cachai? Y haciendo lo mismo, y les fue bien, pues, weón, ¿cachai? Porque así agarraron a los jóvenes que estaban con todo el boom de la música. Es que al final hay que arriesgar, pues. Si es arriesgarse, pues. Si no te arriesgáis, es como el dicho. El que no arriesga no cruza el río. Claro. Pero es una weá de la clase, si aquí yo encuentro que igual, por ejemplo, cuando se arriesgaron esa weá fue como retarde después, pues, ¿cachai? Si viene de la clase alta, como lo mismo que hablamos, sí, del man. Cine, ¿cachai? Es como, para todos ellos fácil, ¿cachai? Para ellos fácil plantar árboles porque el gobierno les devuelve el 70% de su inversión. Para ellos es fácil sacar energía porque tienen un montón de subsidios. Para ellos es fácil vender, poner banco y hacer créditos porque si hay un desfalco, el gobierno realiza rescate, ¿cachai? Entonces es re fácil todo, ¿cachai? No tienen ninguna concepción del esfuerzo, ¿cachai? Ninguna concepción. No, pues. Entonces, y cuando tú llegas ahí arriba, cuando un weón que viene de abajo llega arriba, el weón está tan así metido con la bola de disfrutar la plata y de que la plata no quiere el loco esforzarse tampoco, weón. Claro. Porque le dicen, weón, mira, puedes vender árboles y te van a devolver la plata, weón. Entonces, sí, ¿para qué, conche su madre, voy a esforzarme, weón? ¿Por qué voy a crear un contenido especial para un montón de pelagatos que no me importa si tengo todas estas viejas bailando aquí y me tiran billetes, weón? Obvio, no los van a hacer, sí, pues, no lo van a hacer porque son fáciles, pues. En cambio, bueno, por ejemplo, los gringos allá, los buenos son capitalistas de verdad, pues. Los buenos dicen, oh, se va a ir el negocio, lo vamos a perder, hagamos pues, ganémosle al cine, pues. Los del cine están ganando plata, pues. Los locos están haciendo franquicias de todo, entonces sí, ganémosle a esos huevones, pues. Aparecen las series de televisión. Los del cine, oh, weón, los de la tele nos están ganando de nuevo, puta la weá. Superhéroes, conche su madre. Ya. Marvel. Así vamos a ganar plata, weón. Ya. Con harta franquicia de nuevo. Harta weá. Y vamos a ganar plata. No mostrándote película. Vendiéndote mono animado, o sea, muñeco, toda la weá. Eso es multiplataforma de verdad, pues, weón. Sí, pues. George Lucas era un visionario, weón. Obvio que sí, siempre lo fue, weón. George Lucas es vida. Sí, weón. ¿Cachai? Entonces estos weones, obvio, no ven, no dicen así como, vamos a tener una serie bacana así, que la weá la van a piratear en todos lados, pero ¿quién te va a vender esto? ¿Quién te va a vender esto otro? ¿Quién, claro, te va a vender? ¿Dónde sacan las tazas? ¿Dónde las armadas? Sí, sí, ¿quién está en la mano, weón? ¿Quién te va a vender esto? El aftermarket, pues, la weá después de la postventa, digamos. Claro. Ya, cabros. Oye, ha sido una excelente conversación con un final como filosófico hacia la industria. Me parece, aquí decía final reflexivo. Reflexiones finales. A mí me dijeron que tenía que reflexionar, así que sí, reflexioné. Oye, les quiero agradecer a ustedes la visita. Muchas gracias. Si quieren hacer algún plug, sé que no son gente de redes, no son la palabra. Youtubers. Pero si quieren. Veía a Rosabela. Saludos. A algún anuncio. Sí, quiero mandar. ¿A qué cámara? A la. Esta que está aquí. Ya, quiero mandar un saludo a mi pareja, Jesús. Te amo. Ya voy para casa. Bueno, y también un saludo a la Francisca que está viéndome. Muchos saludos. Y. Eso, ¿no? Sí, y gracias, Jesús, por estar conmigo. A pesar de que estar con muchas teleseries. Yo no soy muy incel, así que. Otaku de las teleseries. Claro. Yo nunca había visto las del Mega. Claro. Aguanta, Rosabela. Yo nunca te mentí, Francisca. Te dije, me gusta Katy Perry el primer día que te vi. Está bien, está bien. Ser honesto. Honestidad ante todo. Está bien, está bien. Oye. No somos gente de medios. Está bien, claro. Pero sean. Bueno, nos empezamos a despedir entonces. Los invitamos, como todas las semanas, a que nos escriban ovejasmecánicas@gmail.com, que nos visiten en redes sociales, facebook.com/ovejasmecánicas. El grupo es el Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas. En Twitter somos @ovejasmecánicas. ¿Qué más tenemos? Tenemos Instagram. Ovejas.mecánicas, que hay historias interesantes de repente, así que no se las pierdan. Hay muchos saludos de gente famosa en. Sí. Sí, ¿sí? Muy importante de nuestra contestación. Sí. ¿De verdad? Sí, claro que sí. Tumblr, ovejasmecánicas.tumblr.com, el discord.me/rebaño mecánico, donde pueden hablar principalmente de anime y otras cosas, y otros menesteres. Atentos a Videoclub, que ahí les vamos a dejar colgado. Sí, el próximo capítulo. En el próximo capítulo vamos a retomarlo el Videoclub. Así que recordarles, Tenacious D es la película. The Peak of Destiny. Buena película. Buena película. Muy buena. Veanla para que la comentemos la próxima semana. Si les gusta el formato audio, en iBooks Teacher, ¿qué dice? No, es iBooks Teacher Pocket Cast y me falta uno, iTunes y ahora Spotify. Nos pueden encontrar como Ovejas Mecánicas. No estamos 100% al día, creo que faltan dos capítulos, pero está todo el resto del contenido ahí, salvo sí, un par de capítulos del principio, porque nosotros, la plataforma en la que alojamos, no nos deja tener, tenemos muchos capítulos básicamente, ese es el problema. Hay muchos capítulos, entonces se van borrando los últimos. Pero si quieren encontrarlos, ovejasmecanicasblog.wordpress.com, todos los audios en MP3. Y la radio. Y Ovejas Mecánicas Radio. Es un canal de YouTube, Ovejas Mecánicas Radio, pueden ir, está sonando en este momento, de hecho no tuve que cortarla. Bueno. Está en la peor calidad posible, importa, pero está. Así que pueden escuchar todos los capítulos. Ovejas Mecánicas 24/7. ¿De verdad? Sonando todos los capítulos uno tras otro, los rincones nostálgicos, están los spoiler cast, está, de hecho estoy pensando, y ahí la gente que me diga en el grupo, si les gustaría que hiciéramos en algunos días más, quizás la próxima semana, un maratón de los de Mr. Robot. Buena, todos los días en total. Es más, es ver la serie de corrido. ¿Cachai? Entonces, si quieren que hagamos ese maratón, me cuentan ahí en el grupo para que lo puedan escuchar. Finalmente, twitters personales. Parto por mi querido tocayo que tiene bonito. Campo AT en todas mis redes. Joven, usted tiene su Instagram. Esa voz, el, sí, tengo cosa. Twitter, pero. El que quería decir. Si sí, Instagram, Instagram. El Twitter no lo uso, uso en Instagram. Gael-Alca. ¿Como el dulce? Gael, Alca de como el dulce. Y Gael como Gael García. Ay, ¿te pusiste Alca por eso? ¿Por qué? ¿Por el dulce? ¿Por el dulce? No, por mi abuelo. Ah. Mi abuelo, el huiche caliente. Ok. Gael-Alca. Como con K. Con K. Joven. Yo, bueno, Instagram yo creo. Por favor. @ Stevie Font Rojo. Stevie con Y. Ah, ya. Perfecto. Y bueno, yo soy de ver aquí un arroba. Twitter, Roberto-167, y en Instagram, que no subo nada, Roberto167. Porque el guión bajo 167 lo tiene un niño. Maraco. Y le traté de decir, oye, soy yo, weón, pero él tiene más seguidores que yo, así que no me van a pescar. Bueno, este ha sido el episodio número 139. ¡139! De Ovejas Mecánicas. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Y una historia distinta. Un amor diferente. Qué buen final, weón.